buenos días, tardes, noches, gente. Bienvenidos seáis un día más, un año más, otro mes más aquí al Reino de Neverland 5.0. Bienvenidos seáis a otro programa psicodélico, como le gusta a Charlie la música psicodélica. Bienvenidos seáis, gente. Aquí estamos, nintenderos, nintenderas, peceros, peceras, consoleros y consoleras. Vamos a empezar a hablar de videojuegos, que es lo que toca. Y tenemos hoy un programa bastante surtidito, pero antes de ello y comentaros qué va a ser hoy, de qué vamos a hablar, vamos a pasar a las presentaciones de esta gentuza con todo el cariño del mundo. Va. Y nos vamos con usted, señor Angelito. ¡Ah! ¡Angelito! Ahí, cómo se la echa de menos al trolo, ¿eh? Ay, bueno, está, ¿por qué habláis de él? Ha spoileado. Pues nada, buenas noches, amigos y amigas del reino. Y nada, aquí estamos otro día más, muy feliz, muy contento. Y un día futbolero como hoy, que ha jugado el Sevilla con el Boca Junior. Partido... La Copa del Rey. Aquí muy español, de España. Y voy a volver a spoilear, después de lo que hemos hablado hoy. Vamos a hablar de fútbol. De fútbol, sí señor. Spoiler 2. Exacto, y de Donald Trump. Y de Donald Trump. Vamos a hablar de política también. Y bueno, vámonos a la red de redes, Angelito, al sistema primigenio, coño. Y vamos a darle las buenas noches al señorito Fraga. Fraga, buenas noches, caballero. Muy buenas noches. A ver, Fraga, pues se te escucha muy bajito. Buenas noches. Fraga, oye, ahora. Vamos, Max. Buenas noches. Ahora. Venga, ahí. Vamos. Vaya ánimo, Fraga. Dale. Venga, Fraga. Me cago en Nintendo. Tú puedes, Fraga. Claro que sí. Es que tú tenías que decirlo, hombre. Fraga. Me han mandado la mini NES suelta por dentro, que parece una maraca en vez de una consola. Es que ojo contigo, tío. Es que ya, vamos. Es que ya ni porque seas Xboxer, porque la edición de Halo te la mandaron hecha mierda. Ahora te mandan las maracas nintenderas para que juegues con todo el cariño del mundo. Es el amor nintendero. Las maracas son de... El Donkey Kong. Ese. Han mandado el Donkey Kong. Para mí, han dicho, ya, toma, ceguero. Una puta. Ay, Dios mío. Tienes la rarra con los paquetitos. Malo también. Estoy constipado. Mi vida es una mierda. Suicídate, Fraga. Vamos a poner hashtag suicídate ya, Fraga. Y vamos a poner en otro hashtag Sega mierda, ya está, así, con esas simples palabras mágicas, un babitiputitipa y al carajo Fraga, se nos jubila ya directamente, ¿verdad? Pero no vayas a coger el cable de la Nintendo Mini, ¿eh? No te, que no te da, no. Eso no te llega. Que no me da. No llega para ahorcarte, amigo Fraga. No me da la vuelta. Como mucho te llega así para un collar ahí, Tonigar, harto rapero, así. Me pasa mucho igual de largo que la cadena de un llavero, ¿sabes? Venga, y vámonos con el amigo Charles Colgado, el amigo Charlie. Ahí GTA y GTA Nervión ahí, ¿eh? GTA Nervión, venga, vamos ahí. Charlie, ¿qué tal? Muy buena. Pues nada, aquí empezando nuestra horita, como siempre. Ahí estamos, ¿eh? Charlie. Al principio, pero en verdad todo esto es broma, señores. Pino Montano Stories. Y nada, yo espero que hoy se me escuche bien y muy contento de que hoy habemos bastante y no está el trolo. Hoy no está el trolo. Hoy no habrá alguien que se impacientará y nos echará bronca sin sentido durante todo el programa. Y dirá que la pituitaria está en el pito y cosas así similares, porque ya lo conocéis. Todo eso más perdido. Madre mía. Eso que ganamos, ¿eh? Eso que ganamos, gente. Lo sentimos por sus fans, pero nosotros agradecemos muy mucho cuando él no está aquí sentado. Y venga, vámonos, sigamos, nos vamos con el amo de las llaves, de las llaves del calabozo, el hombre llave, Pinondor, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ay, que me voy de Bechí. Ha costado, Pino. Ha costado mucho, algún día contaré todo lo que me ha pasado, porque da para tres programas, da para tres especiales. Ahora vas a tener que contarle a tus seguidores de YouTube que bueno, pues tu croma y todo va a cambiar, que ahora vas a estar en un piso de putes. Sí, sí, va a estar en un puticlub directamente. Ya me han tachado la fachada de puticlub, así que vamos bien. Madre mía, la que ha pasado para firmar el señor Pino, el piso, madre mía, estuvo, vamos. Escribes otro libro y te coronas, Pino. Estoy en ello, ¿eh? Ya sabes, cuentas la historia esa del paquete de tabaco este que se sentía solo, no me acuerdo si era un garbanzo, ya no me acuerdo ya de qué era. Tomar por culo. Desde luego, os digo yo que todo lo que hemos pasado, algún día lo contaré en serio, porque ahora está todo muy reciente y es un poco falta de respeto, pero bueno, pronto lo contaré todo lo que ha pasado. Ahí estamos, pero es una historia de Halloween muy curiosa. Total, así es. Y una conspiración ahí rara, Pino. Pues nada, un abrazo. Y bueno, venga, vamos a darle las buenas noches a Cabralig, Don Cabralig, en las redes sociales, hombre, Don. Quique, buenas noches, caballero. Buenas noches. ¿Qué tal, Quique? ¿Qué tal? Muy bien, por aquí andamos. Hemos conseguido conectar esto después de un largo y... Tedioso proceso. Pero aquí estamos ya, tío. Estamos empezando a una hora muy prudente, 9:05 de la tarde, tarde-noche. Una hora muy típica en nosotros y muy normal, gente. Para terminar a las 12:30. Claro, nosotros siempre terminamos a una hora coherente. De esta, cuando te dicen tus padres, a las 12:30 aquí. Si en aquella época hubiera asistido el reino en Everland, estaríamos todos en centros de acogida. Bueno, se hubieran echado en nuestras casas, claro. Bueno, y estamos últimamente muy formalitos, ¿eh? Bueno, estamos ahí tardando poquito lo nuestro, ¿eh? Con cariño, ¿eh? Estamos evolucionando como personas. Sí. Yo también. Y bueno, daros las buenas noches de aquí de parte de un servidor de Cartube, ya me conocéis, un youtuber famoso conocido en todo el mundo. Dejad que los niños ratas vengan a mí. Nada, gente, que vamos a darle cariño, placer y amor a otro programita más. Nos vamos con el tercero de la quinta temporada, así que comenzamos. ¿Con qué comenzamos, Angelito? Con el... Sumario. Ahí está. Bros. En todos lados. Mario. Y bueno, gentucilla, en el sumario hoy vamos a tener cosas, como ya os hemos dicho, bastante suculentas. Para empezar, una que estamos jugando, que ya era horita de hacerlo. Han habido bastantes jueguecitos que han pasado por nuestras manos y vamos a contaros un poquito, adelantaros también cosillas de algunos de ellos muy recientes. Y bueno, sobre todo nuestras impresiones frente a cada uno de estos títulos de los cuales os hablaremos. Continuaremos con un debate de NES Classic Mini. Ya por fin tenemos aquí la última monería de Nintendo, de la cual vamos a hablar también, pues bueno, que nos ha parecido bien, que nos parece mal, sus jueguecitos que trae, cómo vemos a la maquinita, todos los temas, todas las dudas que podáis tener frente a ella, vamos a intentar solucionároslo hoy aquí en exclusiva IVA. Queda bien, ¿verdad? Lo de exclusiva queda bien, pero bueno, yo lo suelto así, en exclusiva. Y bueno, vamos a finalizar, ojo al dato, con análisis de PES 2017, Pro Evolution Soccer 2017, que ya había ganas. Y claro, a Tate Dekar, que seré yo el encargado de analizarlo, pues le gusta mucho la saga Pro. Y a Charlie también sé que le gusta mucho, a Kike también lo sé. Sí. Pero claro, a ver, los Pro pues no han estado en buena forma últimamente. Entonces ya que hay uno que se sale del pellejo, hay que analizarlo. Así que vamos, gente, vamos a dar comienzo con esto y vámonos con el a que estamos jugando. ¿Te parece, Angelito? Perfecto. Todo perfecto, ¿eh? Venga, vamos. Vamos, que nos vamos. Vaselina y para adentro con todo el cariño, va. ¿Aún no sabéis cómo encontrarnos en nuestras redes sociales? Bien, en Twitter podéis encontrarnos como @rdneverland, en Facebook como El Reino de Neverland Emisora de Radio, o también en nuestro canal de YouTube, El Reino de Neverland. Y para nuestros oyentes, cómo no, en las plataformas de iVoox y iTunes, como El Reino de Neverland, sin olvidar nuestra flamante web www.elreinodeneverland.es. Y para contactar con nosotros, podréis hacerlo a través del correo electrónico elreinodeneverland@gmail.com. ¡Os esperamos, neverlandianos! Ahí estamos, gente. Ahí está. Y como yo sé que esta canción que está sonando es de Charlie, porque esto es... Esto parece un after. Un after psicodélico, sí. Cinco porros, ya vas de cerveza. Ya son las 9 de la mañana, pero vas de cerveza, porque es lo que te queda en el bolsillo, dinero para la cerveza. Y bueno, pues esto que tú estás ahí meando, miras para el lado y te ves a un Charlie de la vida. Y le dice, Charlie, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y bueno, ¿y qué es de tu vida? Pues estar ahí dando con las maquinitas. ¿Y a qué estás jugando? Y a Charlie pues salta a la palestra y nos dice que está jugando. Guacamele, señores. Ahí estamos. Esto a las 9 de la mañana, ¿eh? Sí. Venga, va, Charlie. Mañana, pues, cuéntanos de qué va la cosita. Venga, cuéntanos esos jueguecitos a los que le están dando amor. Pues, bueno, eso, quiero empezar por el Guacamele, porque es un juego que salió en 2015, creo, ¿no? Fraga, ¿te acuerdas que lo analizamos en Tenorlay y todo? Yo creo que más antes, ¿no? 2014 sería o no, ya no me acuerdo. No sé, bueno, lo jugamos en Vita y joder, era un juego que siempre lo he tenido con muy buen recuerdo como uno de los mejores plataformas y de estos actuales que he jugado. Y bueno, ya sacaron un Super Championship Edition, que en plan como una referencia muy fuerte a los títulos de Street Fighter, ¿no? De Super Nintendo, estos locos. Y joder, lo tenía ahí en Steam y el otro día no sabía qué jugar. Digo, coño, en verdad lo que me apetece es algo así fluido, ¿no? Un plataforma, pero que haya que luchar, saltar, que esté todo el rato de movimiento. Y me acordé de Guacamele y digo, bueno, pues voy a probar esta versión, a ver si es más completa y qué es lo que trae. Y la verdad que, para mi sorpresa, el juego se amplía muchísimo y podríamos hablar de que ahora sí Guacamele puede ser perfectamente en el top 5 de los mejores plataformas de esta generación larguísima, desde Play 3 hasta ahora. Y lo digo con todas las de la ley, porque es un juego que explorándolo bien te duraba 7, 8 horas como mucho. Yo llevo ahora unas 17 jugadas. Tengo ahí el malo final ya pendiente, que ahora me estoy dedicando a completar todas las cositas antes de enfrentarme. O sea, ya en verdad lo tengo prácticamente acabado. Pero es un juego que ya era tan grande, tan perfecto, y que lo hayan ampliado de esta forma, me recordó un poco a los Donkey Kong, no porque se parezca al estilo de juego, sino por cómo lo hablábamos el otro día, no sé si aquí en el podcast, no hablamos por el WhatsApp, pero la música de los Donkey Kong del nuevo, las que no eran versiones de las antiguas, quedaban totalmente como si fueran canciones de siempre de Donkey Kong. Pues un poco han hecho esto con el resto del juego, o sea, el juego lo han hecho el doble, tiene mucho más escenario, muchas más cosas, pero no se ve algo que esté puesto porque sí o se note mucho lo que era el juego original y lo nuevo. Simplemente es un juego que ahora es mejor, mucho mejor y punto. O sea, si no has jugado a esta versión, realmente no has jugado a Guacamele. Y estoy impresionado, sinceramente. Estoy impresionado porque creo que hay muy pocos juegos que te mantengan tanto todo el rato en vilo, todo el rato estás o saltando una plataforma, matando un enemigo o haciendo algo, todo muy ingenioso, nada puesto al azar o nada bien pensado, avanzar cada paso y las nuevas posibilidades que te dan cada poder que vas descubriendo, el Metroidvania que tiene, todo está justificado y todo está bien hecho. Y solo quiero deciros que sé que de aquí muchos no lo habéis jugado y tenéis que jugarlo urgentemente. Charlie, yo recuerdo que yo lo jugué en Play 3 y, si no recuerdo mal, lo dieron con el Plus. Pues a mí me cogió una época que tenía Plus y fue en esa época y lo jugué. Y aparte de ser el juegazo que es muy difícil, ¿eh? Tiene alguna zona realmente complicada, ¿eh? Algunos tanto... no, es para nada, no te regala ni un centímetro, o sea, avanza todo el rato y sobre todo descubrir los secretos, porque descubre los secretos y a lo mejor para llegar al secreto en sí, has descubierto la localidad donde está el secreto, pero para llegar al secreto es una fase mucho más complicada que incluso el resto del juego, que ya es complicado de por sí. Y realmente conseguir 100% no solo merece la pena y por explorar y eso, sino que esa zona realmente, si no la juegas, te pierdes gran parte de la esencia del propio juego. Y está, de verdad, yo estoy impresionado, no sabía hasta qué punto. El boss final, que es Donald Trump, o un juego así en mexicano, y como ya sabéis que Donald Trump con los amigos mexicanos yo, no quiere nada, cabrón. Aparte de todas las virtudes que le habéis sacado, yo también le añadiría el humor que tiene, porque a mí me hacía, por lo menos a mí me hacía mucha gracia los nombres de las técnicas, por ejemplo, que si el gancho del gallo ahora o ridiculizan al personaje convirtiéndolo en gallina. Claro, claro. Tiene referencia a un montón de juegos y además muy bien hecho, porque todo lo mezcla, o sea, todo lo que tú dices del sentido del humor, todo lo mezcla con el mexicano. A lo mejor te coges un trozo de corazón como en Zelda y tienes que coger varios trozos de corazón para que te hagan una pieza de corazón nueva en tu inventario, ¿no? Sí. Y cada vez que coges un corazón, pues te pone cachito de corazón y sale así una música mexicana. Matas un dragón y lo matas como al Bowser en el Mario Bros, y te encuentras a una tía y te dice: la princesa está en el siguiente castillo. O sea, está todo el rato con ese tipo de cosas, y sobre todo visualmente. Los carteles imitan a Zelda, imitan a Hotline Miami, pero todo en la versión mexicana, claro. Y había referencias a Final Fantasy con Castilio por ahí, otras cositas bastante curiosas, ¿verdad? Que tiene muchos guiños a Journey y cositas. Sí. Yo es un pendiente. Algunos muy gordo. Dime. Que yo es un pendiente que tengo, porque primero porque me encanta el género que toca, y segundo por la gracia que siempre me habéis hablado del título, los guiños que tiene y demás, tío. Todo lo de mexicano y todas las técnicas a las que Kike se refiere, supongo que será porque como es un luchador mexicano, ya sabemos, con el pressing caso, esto con las máscaras, como el Rey Misterio y todo eso. Está también muy relacionado. Esa es otra de las grandes. Dime, perdón. Que está muy relacionado con los animales, se transforma en un pollo, tío, que si el ganso del gallo, como los gallos de pelea también en México, y es que a mí me hace un montón de gracia, tío. Sí, pero aparte de todas esas técnicas de lucha libre, porque efectivamente eres un luchador de lucha libre, esa parte es otro de los grandes aciertos del juego, porque si la plataforma y la investigación están bien hechas, el tema de la lucha con los enemigos, que quizás el único punto flojo que tiene es que tiene poca variedad, aunque este trae más enemigos, pero están tan bien hechos los timings de las peleas, las pruebas, las zonas donde te atrapan y tienes que pasártelas para poder avanzar, que en verdad nunca echas de menos que haya, no echas tanto de menos que haya más enemigos, y no lo ves para nada debajo del nivel de la propia plataforma. O sea, todo en sí, todo el conjunto del juego está bien hecho, y eso incluye las luchas, que son frenéticas, que tienes que hacer combo, tienes que agarrar a los enemigos para que no te planten cosas, tienes que esquivar, no puedes ir pulsando el botón y ya está, tienes que saber utilizar bien las magias, que son muchas, todos los golpes, es realmente fantástico. Supongo que también tendrá el juego, como has dicho, Metroidvania, también supongo que tendrá esto de retroceder a pantallas donde te has dejado cosas y cogiendo. Por supuesto, cada vez que coges un poder te va a buscar. Ahí. O sea que hay puntos de referencia que tú puedes coger un tótem y te vas a otro lado, que te permite viajar un poco más rápido, pero sí, o sea, tienes que investigar muchísimo, porque siempre hay un premio. O sea, la típica zona que dices tú, ahí no llego, y ahora tienes el doble salto y dices, ahí podría llegar si pego el doble salto y un puñetazo en el aire y me engancho a la pared. Y siempre que intentas algo de eso, que ves alguna zona así y lo consigues, siempre hay un premio. O sea, no está hecho eso al azar. Realmente está hecho para picarte, pero no es algo descarado o algo que se vea a primera vista. Este es de los típicos jueguecitos, tío, que jode que no haya una edición física de 19 pavos de esta como suelen haber. Igual que el de Ori and the Blind Force, que bueno, sí que la hay en PC, pero coño, ya que he puesto, sácate una edición bonita para consolas, más siendo como era un exclusivo de One, este Guacamele. No sé, hay unos cuantos de jueguecitos que... Hostia, se merecen una edición física. Y una Brisoa Badland, que es la que suele traer esta carita. de verdad, y no es por insistir, pero este de verdad lo digo, que puede ser tranquilamente del top 5 de los mejores juegos de plataforma que han sacado. Charlie, de Steam, vamos. También tiene un punto que yo diría también que es un guiño a Zelda, que el juego te puedes mover o en el mundo de la luz o en el mundo de los muertos, ¿no? Sí. Que digamos que es el mismo escenario, pero cambia según Yang, claro, de luz, sí, claro. No, cambia cosas según estés en el mundo de los muertos o de los vivos. Tú cambias de mundo solo dándole un botón. Que eso amplía muchísimo la jugabilidad. Claro, no, porque tienes, por ejemplo, hay plataformas que solo están en el mundo de los vivos y otras en el mundo de los muertos. Y tienes que saltar, poner el mundo de los muertos para llegar al siguiente lado. Tienes que calcular dónde están los sitios antes de saltar. Y es una herramienta más, como la lucha o como todo. Todo es un... Digamos que el tema de pasar del mundo del vivo al de los muertos es parte de la jugabilidad. No una curiosidad, no algo que lo explotan al principio y ya está. Y algo que yo le veo también que a mí me gusta mucho es el cooperativo local que tiene, divertidísimo, tío. Para jugar con alguien es... Algo que a día de hoy brilla por su ausencia, ¿eh? Sobre todo en esta nueva generación. Pues tiene un cooperativo local que es flipante, tío. A mí me encanta jugar con Ignacio, tío. Pues lo tengo que probar, tío, porque aquí ha pasado una cosa curiosa en mi casa, que yo estoy jugando aquí a Super Championship Edition y mi novia se ha puesto a jugar al de la Vita. Cuando me ha visto jugar ha dicho, uy, qué chulo, se ha puesto a jugar ella también. Y en verdad ahora ella está a punto de pasarse el juego, yo también. Yo creo que ahora es el momento de que los dos nos pongamos a ver cooperativo aquí. No, Charlie, no lo hagas. No lo hagas porque en el momento en el que ya te supere, ya en los videojuegos, ya tu vida no tiene sentido ninguno, ¿entiendes? Ya es como... Se acabó, ¿no? Ya... No llevamos ni los pantalones, ni llevamos nada. Este juego piloto a lo Mario Kart. Siempre te quedará Mario Kart, eso sí, es verdad. Siempre te quedará. También. ¿Cómo es, Pino? Cuidado que quede. ¡Cuidado que quema! Tenemos que retomar Mario Kart, sí. Tío. Siempre lo decimos, pero hay que hacerlo, tío. Me cago en la puta. Bueno, y ahora está Fraga también, coño, que Fraga ha jugado poco con nosotros. Estamos los que estamos aquí, más Fraga, más el Trollo y su Donkey Kong en la moto, que siempre se coge su Donkey Kong en la moto, más Omar, coño. Bueno, Omar es el que nosotros le azuzamos a Charlie para que le gane, pero Omar tampoco. Omar me mandó el otro día. A ver, Omar es nuestro amigo mexicano que está allí en Los Santos, en Los Ángeles. Y cuando salió Donald Trump estaba el pobre tristísimo. Y desde aquí un abrazo, tranquilo, que la cosa se... Esperemos que la cosa no llegue a más, que después estos boca chanclas no pueden llevar a cabo todos sus planes. Y esperemos que esto salga bien, Omar. Tú tranquilo, ya está. Puto tío este, colega, quiere levantar un muro como si fuera eso, Juego de Tronos, ahí, ¿eh? Un muro para que los mexicanos no pasen, tío. No sé qué coño le pasa a este tío. Y bueno, me comentaba Omar en un audio, me decía, porque yo os conocí y cuando... por ejemplo, yo tenía una pedazo de colección, vi que tu colección Millán era más grande, que tú amabas a los videojuegos, yo me creía el número uno en Mario Kart y llegó Charlie, y digo, los muertos de Charlie, este es un cabrón. Vamos, que lo tiene ahí, es un resentimiento, lo tiene ahí claro. Que la dolió que haya alguien mejor que él, vamos. Le dolió. Y bueno, y luego a Víctor también. Víctor Somoza también llegó aquí echando cojones y la azuzamos aquí al Pitbull. Le dijimos, espérate que tengo un Pitbull ahí en la recámara, que con un Mi, con los ojos así un poquito achinados. Escucha, pero calla, que yo estoy ahí porque el amigo Charlie vino a mi casa un día y me enseñó tres o cuatro claves cruciales para aprender a manejar. Te entrenó y ahí estoy, que doy el callo, Sí, porque el Angelito es de los calladitos. Angelito no se pone no habla, no se pone los cascos para hablar ni nada. Pues está el niño durmiendo, pero luego lo ves ahí ganando carreras y te dirás, Angelito, ahí como se dopa, el hijo puta. Mi padawan. Pues sí, hay que retomarlo. A ver ahora cuando llegue Switch, que como hemos visto que va a haber nuevos corredores como Rainbow Boy y demás, va a haber cositas suculentas. No sabemos si es un Mario Kart nuevo. O serán, supongo, una edición GOTY con todo dentro, más otro DLC tocho. Yo supongo que si es como el Splatoon, que el Splatoon ya han dicho que va a ser la versión de Wii, pero ampliada, digamos, con, ¿no?, todo contenido, supongo. Pues claro, yo imagino que Mario Kart será parecido. Ponen 8 o 16 pistas y estamos todos corriendo por ahí, ¿no? Claro, es que fíjate. Claro que sí, ¿para qué van a hacer un juego si pueden sacar el mismo, hombre? Claro. No, si es que Nintendo, nosotros se lo perdonamos todo, Fraga. Nintendo puede hacer con nosotros en nuestro culo lo que quieran. Sí, ahora no hablaba exclusivamente de Nintendo, si lo hacen todos. Eso, sí, es que es verdad. Uy, una cosa que te va a gustar, Fraga, que estaba pendiente, te lo tenía que decir. Hay una cosita en Guacamele que a ti te gustaría mucho. tienes que coger como una especie de gema, y si no las coges todas antes de, del malo final, no tienes el final bueno bueno del todo. Me recuerda a no sé qué juego. A los bonus, Fraga. A los bonus, para quedar bien. Juego de bonus. Pues bueno, venga, ya Charlie ha dicho uno. Supongo que tienes más, ¿no, Charlie, por ahí? Sí, alguno más. Vale, venga, pues vámonos con Angelito. Angelito, venga, cuéntanos venga, tu pues bueno, jueguecito y vamos turnándonos. Yo, aunque estamos jugando, hace mucho tiempo que no hablo. Y fíjate, desde que la última vez que hablé de uno que estamos jugando, pues he jugado bastante. Pero mira, voy a nombrar un juego porque me sorprendió mucho. Y es que yo venía de jugar Soma, que no lo voy a nombrar porque, bueno, yo creo que ya hablamos aquí una vez, ¿no? No, ahora no lo recuerdo. No recuerdo, bueno, pero bueno. Vamos, si no hemos hablado, se habla y al carajo, ¿no? Pues bueno, pues venía de jugar Soma, que tiene una ambientación así muy del espacio, muy una historia oscura, tal y cual. Solitaria, muy solitaria. Muy solitaria. Sí. Y oye, se me hizo corto y estaba buscando yo un juego que tuviese más o menos la misma ambientación. Y vi que casualmente estaba en oferta en Wii U, de The Swapper. De Swapper. De Swapper. Una es una plataforma en 2D con una ambientación así del espacio. Una historia que en principio parece rara, oscura. No sabemos por qué estamos ahí, a dónde vamos, de dónde venimos. Simplemente nos encontramos en una nave en medio del espacio y tenemos que ir averiguando el secreto y el por qué estamos ahí. Y bueno, para el que no conozca este juego, la jugabilidad, pues como he dicho, es una plataforma en 2D y consiste en ir superando habitaciones pulsando una serie de botones, el cual tendremos que hacerlo, pues tenemos que el personaje se clona, digamos, ¿no? Se multiplica hasta en 4 veces con un aparato que lleva, que bueno, también tiene su historia que te la va explicando mediante audios en el juego. Y son como una especie de puzzle, ¿no? Que tú entras en la habitación y aparentemente pues no tienes manera de pulsar esos 4 botones, pero a base de ensayo y error, pues tú vas probando y al pulsar los 4 botones a la vez, pues se abre la puerta que te da acceso a la siguiente zona del mapa, ¿no? Y bueno, me pareció un juego, me sorprendió mucho porque la verdad no conocía mucho de él, pero por su estética y por su historia yo lo veía los trailers y la verdad que me gustaba mucho. Y bueno, lo compré, como digo, en la oferta y la verdad es que está muy bien. Y amén por su banda sonora. También, su banda sonora es muy... Su banda sonora es letal. Letal y que hace que te meta mucho en el mundo, en la ambientación solitaria del espacio. Porque con la música, los sonidos ambiente, esa voz que te va guiando por el juego, que te va contando la historia... del por qué estás ahí, de la misión que tenemos que lo que nos encomiendan, ¿no? Y aparte de eso, como he dicho, pues bueno, lo que es la jugabilidad, que tiene su punto de dificultad también, y que bueno, que si no los conocéis, pues yo recomiendo aquí a todo el mundo que lo juegue, porque es que la verdad que es que me sorprendió bastante, está muy muy muy bien. ¿Sabes una buena plataforma para jugar este juego? Vita. En Vita. En Vita lo tengo yo y es la vida. Bueno, en Wii U tú lo estás jugando y tienes el mapa en el mando pantalla y la verdad que te facilita mucho no tienes que entrar en el menú ni nada, sino tú vas viendo el mapa y la verdad que te hace la vida más fácil, ¿no? Y nada, pues quería destacar este juego por eso, ¿no? Pues la verdad, porque me sorprendió muchísimo. Es un juego que yo no había escuchado mucho hablar de él, lo había visto en trailers, en las ofertas y tal. Pero bueno, ahí está y la verdad que es que me encantó, vamos. Pues bueno, vamos a continuar. Venga, Fraga, tírale tú. Pues a ver, yo además de tocar las maracas con la Mini NES, me ha llegado hoy también el Sega 3D Arcade Classics. Ay, sí, háblanos de él, Fraga, venga, que hay interés. Es un recopilatorio de varios juegos de recreativas de Sega, alguno de Mega Drive, alguno de Master System también hay. Y bueno, a mí principalmente me interesaba bastante por el tema de Power Drift, que es un juego de Chu Suzuki, un poco al estilo de OutRun, pero un poco como una evolución, ¿no? Como es el mismo tipo de juego, ¿no? Con sprites y tal, pero como llevado más al extremo, con hay unas rotaciones muy locas, el escenario sube, baja, tal. Pero vamos, que básicamente viene a ser más o menos lo mismo, carreras con coches y todo es en sprites así 2D y tal. Y es un juego que únicamente se ha podido jugar, creo, que en recreativa cuando salió en su día, y luego hay una versión para Saturn, y creo que no ha salido en ningún otro, en ninguna otra plataforma nunca, y la verdad es que siempre me ha llamado la atención el juego, y yo no había jugado hasta hoy. Y bueno, a ver, es un juego pues típico juego de coches, pues eso, como ahorrar, ¿no? Sin mucho más. Pero bueno, está curioso poder recuperarlo ahora. Y luego aparte pues viene con el Sonic de Mega Drive, viene con el Puyo Puyo, que es este típico juego estilo... El Puyo Puyo es este, el presidente catalán que se iba a Andorra. Sí, pero dos. Eso, ¿no? Sí. O sea, ahora sí. Son como caritas de colores de Puyol que van bajando y las tienes que juntar. Y cuando la junta se va desimpuestos. y si haces un combo te dan el 3% además. Está muy bien. Bueno, pues el juego este, pues eso, típico pues estilo Columns o así de gemas, ¿no? Estos de colorines, que juntas y tal. Que bueno, la verdad es que en Japón parece que sí que tienen muchos seguidores. Aquí en España somos más de Candy Crush, pero bueno, está curioso, está bien el juego. Trae el Fantasy Zone, me parece que es uno de estos de naves así típicos, así graciosetes, así muy bonito, muy colorista. Viene el After Beast de, supongo que, no sé si es la verdad que ahí no lo he jugado, no sé si es la versión de Mega Drive o la de recreativa la que trae. Y el Thunder Blade también, este de helicópteros también, con el mismo tipo de gráficos que el OutRun o que el Afterburner. Y ya no sé si me dejo alguno más, pero bueno, alguno más. Un recopilatorio bastante curiosete, y de estos tipo de estos típicos juegos que no suelen llegar a muchas veces nos quejamos de que no nos llegan estos recopilatorios y tal. Es más, de estos Sega Classics hay uno ya anterior en 3DS que no llegó a salir de Japón, yo creo que ni siquiera salió en Estados Unidos, y creo que pues eso, que todos los que siempre nos estamos quejando y tal, creo que hay que hacer un pequeño esfuerzo y comprar el juego para demostrar que realmente sí que tenemos interés, que no es solo decir, a ver si lo traen y luego cuando lo traen no lo compramos. Y baratito. Y aparte en Amazon está a 24€ o algo así. O sea que, bueno, los que tengáis ahí un poco muerta de risa la 3DS, pues lo mismo, le podéis echar un ojo y a lo mejor os interesa algún juego y lo podéis pillar. ¿Y sabes si está en alguna plataforma más aparte? Porque a mí el Altered Beast, me interesa muchísimo si es la versión de recreativa. Pues en principio el recopilatorio como tal es exclusivo de 3DS seguro. Lo que ya no sé si, hombre, el After Beast lo tienes en Steam, pero sí que es verdad que es la versión de Mega Drive, porque es en el recopilatorio ese de Mega Drive que hay. Ya no sé si, pero ya te digo que tampoco te puedo asegurar si este, porque no lo he jugado, es que no te puedo asegurar que sea la versión de el recopilatorio de Mega Drive es el que también salió en consolas, en equipo, yo lo tengo en equipo 360, este recopilatorio era de Mega Drive, que traía como unos también 30 o 40 juegos igualmente, si mal no me equivoco. Me lo pillé y creo que hay otro recopilatorio para PlayStation 2 que también lo tengo. Os estoy hablando un poco así de cabeza, pero creo que son los dos recopilatorios de Sega que yo tengo. Son en Play 2, tengo uno. Sí, Sega Classic. Sí, tal. Sí. En Play 2 lo tengo. Exacto. Yo. Exacto. Sí. Y okay. El otro es lo tengo en Xbox 360, que amplía un poco más. SP también me parece que hay buenos recopilatorios. Puede ser. Sí. Bueno. Sí. Hay uno que está el Ristar, los Sony, hay uno el Comic Zone, hay uno que es bastante potente en PSP. Fíjate el Comic Zone, tío. Vaya juego, tío, en su época. Fijaos el puto Comic Zone, tío. Qué juegazo, madre mía, cómo ibas ahí pensando de pantalla en pantalla como un puto tebeo. Está adelantado su época, seguro. Exacto, tío. Ese juego está adelantado a su época, tío. Cómo el Nota interactuaba, cómo bajaba hacia la página de debajo, en plan, el tío se dejaba caer. Una jugabilidad y una movilidad del personaje que era, además... Creo que ese mismo juego estaba diseñado y tal por un dibujante de cómic que no recuerdo muy bien, porque ya, fijaos, yo fui Nintendero en aquella época de Super NES, y el Comic Zone era el típico juego pues que a mí me dejaban. Y eso era, bueno, el FIFA 97, 96, el Comic Zone y 3-4 jueguecitos más de Mega Drive que te daban la vida, tío. Pues mira, lo acabo de mirar ahora en la Wikipedia, en lo que vosotros divagabais y ocupabais mi espacio en el programa. Eso es profesionalidad. Y mira, el Altered Beast es la versión de Mega Drive, según pone la Wikipedia. Luego está el Fantasy Zone 2, en versión Sega Master System y Arcade, Fantasy Zone el 1 de Master System, Galaxy Force de Arcade. Este yo no estoy muy seguro de que saliera en otra, en otra plataforma, puede ser que Saturn, pero no lo sé. Luego el Maze Hunter 3D, que es de Master System, el Power Drift, que es la versión de Arcade, Puyo Puyo 2 de Arcade, el Sonic de Mega Drive y el Thunder Blade, que vuelve a ser la versión de Arcade. Así que esos son los juegos que componen este Sega 3D Classic Collection. Y ya te digo, lo siento Pino, pero en este caso en Alter Beast es el de Mega Drive. Ajá. Yo lo siento más por ti, Fraga, porque Sega se ha bajado los pantalones con Nintendo. Ya, bueno, desde hace mucho tiempo, es algo que ya tengo asumido. Para nada. Y bueno, ya que estoy, porque no recuerdo si he hablado ya de este juego, pero bueno, lo vuelvo a recordar. Que habéis hablado antes de con el de Swapper y me ha recordado, y aparte es un exclusivo de Wii U, que todos aquellos que tengan la Wii U y no tengan este juego, pues deberían comprarlo, aunque no es especialmente barato, creo que de precio normal cuesta 20 euros. Yo lo descubrí porque salió en el Humble Bundle este que sacaron de Nintendo, y es el Affordable Space Adventures, que es un juego magnífico. Yo creo que es el juego que más me ha gustado, o de los que más me ha gustado de Wii U hasta ahora, y a mí me encanta. Vamos, se trata de, tienes una, es un poco estilo de Swapper, ¿no? De vas avanzando por el mapa y el propio entorno es como un puzzle. Y bueno, tienes una nave que claro, está ahí medio estropeada, la vas arreglando según vas avanzando en el juego, y tienes que ir combinando los diferentes sistemas que tiene la nave para ir avanzando. Todos aquellos que tengan una Wii U, que le echen un ojo, aunque sea un vídeo, y ya os digo, merece mucho la pena este. ¿Sabéis que el primer videojuego que yo jugué en mi vida fue en un Amstrad, y fue uno del espacio? Era el típico casete de esto que tardaba en cargar en la vida. Y era eso, era un astronauta, tío. Se veía, pues, como se solía ver los juegos, en el color este verdoso, no en blanco y negro, sino el color verdoso. Y, joder, a ver, eso me cogió a mí con 7 años, porque ya luego vino la Atari. Pero ese primer juego que yo vi en casa de mi primo, en el Amstrad, fue, era un rollo, o el espacio, el tío se bajaba como de su nave y tenía que ir, pues, solucionando cosas, cogiendo, era como rollo aventura gráfica. Pero de la época, hablo de la época. Y hostia, no sé qué juego es, pero me interesaría algún día mirarlo y demás, porque ya os digo, yo era un baby por aquella época y no tenía ni puta idea. Yo vi aquello y me pareció lo más grande que yo he visto en mi vida. Y yo quise un Amstrad, pero claro, mi tío se presentó con la Atari y al final me quedé con la Atari, que bueno, la Atari traía preinstalados pues unos, si no mal no recuerdo, 60 juegos, pero claro, realmente eran 30, porque sí, los otros eran como otros modos más de dificultad. Uh-huh. Y ya ahí sí que le metí, fue cuando ya me vicié. Pero aquel primer juego fue ese del astronauta, tío, y era súper curioso. Ahora ya os digo, lo típico de siempre, porque siempre lo decimos, pero era así, el típico bocadillo en el cine mientras cargaba el casete. Uh-huh. Y cuando estaba, vamos a jugar, y mientras se pasaba de una pantalla a otra, era, pues, te daba tiempo a morirte dos veces y resucitar otra para poder avanzar en el juego. Pero fue curioso, tío, fue muy curioso y me encantó la experiencia, tío. Pues bueno, venga, Quique, tírale tú. Yo no he jugado a nada, tío. ¿Qué pasa, Quique, que estás tú ya en modo...? Está olía ahí yo en el trabajo y no le he dado a nada, tío, es que no he encendido la consola, me ha costado para temprano y no... Está en modo padre con los dos peques y... Claro, bueno, tío, y eso, un poquillo liado en el trabajo y llegaba cansado y no... Está con Olivia y con el hijo de Peter Pan ahí, el Quique ahí, todo cuidando, porque ustedes no lo sabéis, pero el hijo de Quique es el doble de... Del niño de la película de Hook, ¿o era, no? Hook, sí, que hacía el actor este que murió, ¿cómo se llama? Que, bueno, es súper famoso. Sí, el Batman, el que hizo de Joker, ¿te refieres? No. Robbie Williams, que hacía de sí. Peter Pan, ¿no? Exacto, que era, bueno, él era Peter Pan, pero ya de mayor y tal. Sí, pues, sí. El hijo del Kike es perfecto, macho, ese crío. ¡Ay, jafa pan! Se llamaba Teddy, el osito. Yo puse yo a mi mascota Teddy porque se llamaba Teddy, el osito de aquella película. Lo que le di el otro día, que tuve un ratillo libre el fin de semana, y empecé Dark Souls 1. Y ahí estuve haciendo... Ya me lo conozco, voy pa' tope, pa' adelante, pim, pam, boss, pa'. Y ya está, que no he jugado nada, tío. ¿Qué sensación es de volver de Dark Souls 3 al 1, tío? La sensación es que tiene, por lo menos en la versión de Play 3 que tengo yo... tiene una caída de frame que se nota que yo no la recordaba tanto, ¿eh? A ver. Y luego de jugarlo así no me ha parecido tan difícil. Claro, ya cuando está. Ya te lo conoces, vas a tiro eso, sabes también cuáles armas son más potentes y tal. Yo hace poco estuve dándole al 2, empecé la versión HD estaba en la remasterización que hubo. Y tío, me lié a jugar y cuando me di cuenta había avanzado una puta barbaridad. Y claro, ya te das cuenta y dices, tú, hostia, es que estoy súper curtido ya. Cuando has jugado el 1, has jugado el 3, has pasado Bloodborne, has jugado muchos juegos de esa mecánica, ¿no? Lord of the Fallen, todo lo que engloba más o menos ese género. Te das cuenta y bueno, ya conociéndote el juego, avanzas y vamos ya que no te das ni cuenta, tío. Eso que has dicho tú de los frames, Quique, yo el 1 lo empecé en la versión de 360. Que bueno, lo dejé a media. Bueno, no llegué ni a media. O sea, lo dejé porque estaba desesperado porque no me pasaba el primer boss. Pero lo que sí es verdad que recuerdo yo eso de los frames. Que era una cosa brutal. Pero Y mira que a mí me cogió en esa época que prácticamente yo no echaba cuenta. No estaba todavía tan de moda el tema de los frames y demás. Sí. Pero yo recuerdo que me llamaba la atención. Joder, que a cámara lenta va esto, ¿no? Qué lento, qué. Pero es que yo recordaba, sí, que había ciertas zonas que. Que había caídas de frame, pero es que me he dado cuenta que desde el principio, sí, incluso. En el santuario enlace de fuego, voy andando y va el tío parándose, tío. Y es un juego que no tiene, porque tú ahora a día de hoy pones Dark Souls 1 y las texturas sufren, vamos, una barbaridad. Tú estás viendo las texturas y los ojos están empezándote a salir como los estigmas estos, empiezan a salirte gotas de sangre. ¿Sí? La niebla también se nota mucho en la lejanía, pero que el juego... Es el puzzle perfecto. Ese juego es el puzzle perfecto. A mí me encanta. Es mi preferido de todos. O no sé, ahí con Demons. Sí, a Demons, ¿eh? Está Demon también, ¿eh? O no sé, como Demons, al ser. Porque Demon también tiene sus caídas. Pero al ser un exclusivo, parece que estaba como mejor adaptado. Mientras que Dark, como ya se abrió, se expandió a que si a PC y que si a la máquina de Microsoft, ya ese juego sufrió como. Sufrió más, coño, sufrió algo más. Y hostias, claro. Te da la sensación de que, coño, me sacas una remasterización del segundo, hazlo del primero, claro. Tío. Y hazlo con Demon, que a lo mejor terminará llegando, ¿no? No vamos a decir que no. Pero si algún juego se merece, es el Dark Souls 1 y ya está. Es el que se merece ahí una remasterización a tope de power. La versión ya con sus DLCs, claro, sus gloriosos DLCs. Como Dios manda. Y a tomar viento, tío. Pues bueno, vamos contigo, Pino. Bueno, pues a ver, ¿por dónde empiezo? Voy a empezar por un juego que posiblemente es el que más horas le he dedicado estas últimas semanas. Y es que hace, pues eso, dos semanas, no he llegado a dos semanas, una semana y media, pues fui a casa de un amigo y me dijo, mira lo que me he comprado. Se compró Civilization 6. Y bueno, pues dije, hostia, a ver, es un juego que siempre me ha llamado la atención, que siempre me han gustado los Civilization, o Civilization, voy a llamarlo Civilization, porque sí. Y bueno, pues estoy metiendo unas partidas y, vamos, literalmente me tuve que tirar de su casa porque llevamos 3 horas y su mujer me está diciendo, oye, que... Digo, no, tranquila, de vuestro cenar, que yo me quedo aquí en el ordenador jugando. Y vamos, que llegué a casa y me acordé que tenía el Civilization 5, digo, hostia, pues voy a instalarlo y voy a echar unas partidas. Maldigo la hora en que lo dije, porque, insisto, llevo como unas 40 y pico horas en una semana y media, 2 semanas. Y es el típico juego del un turno más y lo dejo, un turno más y lo dejo, venga, va, un turno más y lo dejo. Y ahí estoy, dando la civilización, ahora mismo me estoy pegando con los mongoles, que me han declarado la guerra. Joder puta, se quieren apoderar del mundo, pero conmigo no podrán. Y nada, bueno, pues si alguien no lo sabe, Civilization es un juego de gestión barra estrategia por turnos y por casillas. Y es muy viciante porque como cada turno te cuesta tanto, dices, bueno, pues para hacer, no sé, quiero conquistar una ciudad de estado, por decir algo. Pues a lo mejor para llegar a la ciudad de estado te hace falta 5 turnos. Y estás, que ahora llega y dices, hostia, pues voy a hacer un ataque a ver qué tal me va. Y un turno más, y un turno más. Y es la puta... sensación del turno más que nunca acaba. Y bueno, no sé qué más decir de este juego, porque de hecho voy a hablar muy poco de mis juegos, porque aparte de uno, el resto son aventuras gráficas y juegos de gestión, y como no tienen historia ni nada de eso, pues bueno, ese es mi primer juego. Pino, muy recomendable. Dime Pino, a ti te pasa eso porque tú estás soltero. Yo digo un turno más, y al tercer turno más viene mi mujer, me agarra de la oreja y dice, para la cama. A mí tú sabes qué me hace. Me paga el automático, tío. Sí, sí. A mí si es que te apago la consola, que no he grabado. Es mentira, he grabado. Lo que pasa es que Y me tengo que ir, Sí que tú siéntete afortunado, Pino, ¿eh? Pues vale. Esas masturbaciones estarán pensando en ti estos últimos días. Tú sigue dándole cariño a tus gatos, Pino. Que sí, con los gatos se vive uno feliz, tío. Sí, porque mi señora es así también, tío. Mi señora empieza... Mente ya para arriba. Digo, espérate, es que tengo que guardar. Y mentira, he guardado, pero claro. Tengo que guardar, porque ellas no saben, las que no juegan, no saben del guardado automático. Me tengo que guardar, hace 2 horas que dijiste que tenía que guardar. Sí. Y cuando menos te lo espera, a mí me apaga el automático. ¿No? Yeah. Como que esta no se corta ni un pelo. Así, tío. Pero bueno, es lo que nos ha tocado. Nosotros no tenemos novias gamer como Charlie. Charlie, por ejemplo, no tiene problema automático. No. Pero vamos, tiene que tener problemas de sexo, porque están los dos viciando, no hay vida amorosa ninguna. Claro. Pero yo dejaba la mía jugando al Bayonetta de Wii U, ¿eh? O sea, que a mi mujer le van los videojuegos también. La mía. O sea, que no me comprende, a mí no me comprende. La mía, tío, la mía solo juega Mario. Mario en 3DS, Mario en la Wii U, Mario. Y ahora cuando llegue la NES Mini, pues ya ni te cuento. El primer Mario, el Mario Bros. De toda la vida, eso es una fanática, le encanta ese juego, le encanta. Y yo siempre. Niña, juega el 3, coño, que el 3 es la hostia. Que el 3 ahí, venga, con tu flautita de mundo en mundo ahí convertido en gateque. Bueno, en mapache. Juégalo, coño, que está Mario Tanuki, que el 1. Y a tomar por culo. Y una vez, le puse el 2. Es que Mario 2 también manda cojones, que lo hizo. Se fumó 5 porros antes de hacerlo. Y claro, le costó la vida. Y dijo, esto es puta mierda, yo quiero Mario de toda la vida. Y a tomar por culo. Igual, y ahora que va a poder guardar, pues de puta madre. Porque claro, antes se lo ponía, pues a jugar, toma aquí en la NES o emulado, y ahora que puede guardar de lujo. Pues bueno, me toca a mí hablar, ¿no? Pues bueno, yo llevo todo el verano inmiscuido ahí en Xenoblade Chronicles, ¿eh? 140 horas babalan ya, 2 capítulos para terminarlo, no paro de descubrir cosas. Mira aquí que el otro día, y tú, Pino, que también lo habías jugado, descubrí en una puta secundaria un guiño alien que te cagas. Y era una misión de los guerreros basurilla. Que te dije, los guerreros basurilla, los come basuras. Es una raza de unos tíos que, bueno, se alimentan de basura. Y en la planta acuática, pues ahí había pasado algo. Y era como, hostia, se nos mete en el cuerpo. Y en el momento que nos da el agua, pues eso sale por el estómago. Y digo, hostia, vaya guiño, aliens, se están pegando. Y fue una misión secundaria totalmente centrada en eso, en alien. Y bueno, aparte de Xenoblade Chronicles 2, yo hacía mis descansitos. Soma, como bien dices, Ángel, yo me lo terminé pasando. Creo que hablamos de él. Si no hablamos, es un juego que sí que me gustaría traerlo para debatir más. Porque da para debate ese juego, sí, ¿eh? Sí, es un juego de 6-7 horas y nos puede dar para un especial, pero amplio además, porque da para mucho debate, porque... Una historia muy profunda, sí. Muy, digamos, no rebuscada, sino... Que indaga originalidad sí. A tope, tío. Que juega con la psique humana. Exactamente. Con dudas que te ponen entre la espada y la pared. Y cuando realmente ves las consecuencias de tu elección, te das cuenta de que el juego te está poniendo en una tesitura de como si fueras un dios y tuvieras que decidir el futuro, ya no solo tuyo, sino de otras personas. Y me parece un juego, vamos, astronómico, es de los mejores que yo he podido jugar en mi vida, ¿eh? Por así decirlo, sí. En mi vida. Y entre todas esas cositas, pues yo tenía mono como la puta Konami está de ahora, pues se ha olvidado de la Konami que fue, pues digo, hostias, echo de menos Suikoden, joder. Y Suikoden es una de mis sagas de JRPG favoritas, era una saga de Konami. Suikoden 1, Suikoden 2, Suikoden 3, 4 y 5. El más flojito es el 4. Y los más poderosos son 1, o sea, 2, 1 y 5. Aunque para mí son 2, 5 y 1. El 5 está en Play 2, ¿no? El 5 está en Play 2. Y es una obra de arte de dimensiones épicas. A ver si, no sé, tío, pero Sony con la mierda esta de que está sacando los juegos de Play 2, coño, debería sacar. Porque me parece que el 4 va a llegar, ¿eh? Uh-huh. El 4 ya se ha anunciado de que va a llegar, pero coño, espero que después del 4. Como el 5. Mineralismo, ¿no? ¿Cómo? Como el mineralismo, ¿no? ¿El mineralismo? ¿El mineralismo qué es? Mineralismo no. Va a llegar, ¿no os acordáis de...? No, no, no, tío. Eso que es fraga. Joder, chavales, es que no se puede hacer ni una broma aquí. Pues no, no, no sé qué coño es eso, Fraga, tío. Vaya fracaso. Oh, joder, macho. Bueno, mejor hay un oyente que se está partiendo el pecho, claro, ahora. Sí, sí, sí, totalmente. Qué gracioso, es Fraga, ¿no? Y nosotros aquí en plan, ¿qué dice este Fraga de mineralismo? ¿Estás jugando al Minecraft tú, Fraga, o qué? Pues tío, de estas cosas que te dice, pues bueno, yo tengo juego original de PlayStation y digo, y también lo tengo emulado en PSP. Y digo, pues me lo voy a empezar. Y tío, de estas cosas que tú te empiezas y dices, ya no puedo parar de... Llegas a ese puto punto en el que dices, a ver, un poquito más, y ya no puedo parar. Y yo, Suikoden 2, que es el que, por ejemplo, me gustaría hablaros, no os voy a descubrir nada a los que ya conozcáis el género, pero bueno, es un JRPG por turnos, el cual nos permite meter a 6 personajes. Ah, vale, perfecto. Vale, estamos viendo una nota de prensa de Quique, una nota de prensa de Cabra Tierra de Social. Última hora, ¿no? Y bueno, pues nos meten la tesitura de dos amigos que son criados, por un sabio que sabe artes marciales, junto con la hermana de uno de ellos. Y estos dos amigos se entrenan y se curten y van al batallón, van junto con el batallón Higlan, pero a las filas juveniles. Hay una gran guerra con dos facciones del mundo y ellos van alistados al batallón Junior, que bueno, en principio el batallón Junior, pues lo que hacen las guerras es suministrar comida, ayudas a terceros, y hombre, ellos no entran directamente en batida. Pero resulta que, digamos, el otro reino pues no tiene piedad y ataca incluso al batallón Junior. Esto conlleva que nuestros amigos, en mitad de la noche, en un ataque sorpresa, pues se ven amenazados de muerte, y nosotros, el héroe, nos quedamos colgando en un precipicio. Nuestro amigo Joey, pues yo al mío le puse Coryl, que es el vocalista de los Slipknot, me encanta ese grupo, y entonces digo, pues este va a llamar Coryl, tú Coryl, como el vocalista. Entonces Joey nos agarra la mano y nosotros caemos. Cuando caemos, claro, nos recoge el bando, por así decirlo, revolucionario. Mientras que nosotros nos damos cuenta de que estábamos en un bando equivocado, tal. Y bueno, nuestro amigo se queda en un bando y nosotros en otro. Nosotros empezamos a ver mucha verdad sobre esta guerra. Empezamos a ver la otra cara de la moneda y el otro punto de vista, que era el otro bando. Y vemos que, bueno, pues a lo mejor los que estábamos equivocados éramos los de nuestro lado. Y nuestro héroe, como suele pasar en todos los JRPG, un niño va a ser el que se va a encargar de comandar a tropas. Y es un juego maravilloso y fantástico, porque no solo vamos a tener combates por turnos, sino que aparte vamos a tener combates uno versus uno, con un sistema de piedra, papel, tijera muy gracioso, en el que tú pegas y tienes que decidir el siguiente movimiento del personaje. En plan, voy a defender, esquivo o ataco. Yo también. Es un sistema piedra, papel, tijera. Y aparte luego también nos mete combates tácticos, como si fuera un JRPG táctico. Tú vas haciendo batallones, vas poniendo a tu... Bueno, pues aquí voy a poner a fulanito, aquí a menganito, ustedes 5 para allá, ustedes 4 para acá, los lanceros, los escuderos. Y luego vas jugando como un juego de ajedrez, porque esas grandes guerras las juegas tácticamente. Y además se van viendo en unas cinemáticas cómo van luchando cada vez que mandas a los batallones. Y está súper chulo, porque en el momento que te dejan el control total del juego, tú tienes que construirte tu propia fortaleza y afrontarla desde el punto de vista de que tienes que ir por el mundo reclutando a gente muy poderosa y fuerte. Bueno, la historia del juego nos narra de que hay 108 estrellas míticas, y esas 108 estrellas pertenecen a 108 personajes, y cada uno tiene un poder asociado pues a un elemento, ¿no? A fuego, tierra. Entonces tú vas reclutando a esos personajes, pero claro, no los puedes reclutar simplemente con ir a verlo y decirle, pues únete a mi equipo. Hay algunos que te ponen unas condiciones, pues te dice, pues yo conozco a un tío que aún mata vampiros, que es legendario, que se hospeda en la cueva tal. Y dice, bueno, para que este tío, el 2, es que en el 1 también sale ese personaje, Quique. Entonces, bueno, el 2 realmente, en el 2 salen muchos personajes del 1. Víctor, por ejemplo, es otro, salen muchas cosas. Y claro, ¿qué pasa? Tú tienes que ir a por ese otro personaje, meterlo en tu grupo, ir a hablar con este tío para que cuando vea que está ahí ese cazavampiro se te una. Y esto poco a poco va a ir dando pie a una historia espectacular, de las mejores que yo he jugado en un JRPG, entre las 5 mejores. No os puedo decir nada porque sería spoileároslo todo, pero no os imagináis cómo va a evolucionar el personaje, lo que va a pasar ahí, el punto de partida, cómo afecta a lo que vamos a encontrar después en el juego, la toma de decisiones, los combates, la evolución que empieza a tener el juego con sistema de personajes y demás. y es un juego exquisito y maravilloso. Luego encima también es un JRPG que tiene algo muy maravilloso, que es que sus combates son muy simples. Los combates por turno son atacar, magia, defender y demás, pero luego nos mete un sistema de digamos afinidad con otros personajes, que esto hace que si dos personajes, por ejemplo, son amigos, puedan hacer un ataque conjunto. Pero es que si hay otro donde tres personajes son amigos, esos tres personajes pueden hacer un ataque triple y eso quita una vida que te cagas. Y tú tienes que jugar con poner, posicionar. Adelante van a eso, luchar los más fuertes. Es muy de Chrono Trigger. Exacto, ¿no? Es un sistema muy evolucionado de Chrono Trigger. Y la verdad es que es una maravilla. Su sistema vuelve a ser como Chrono Trigger. Ah, es Omar, está por aquí Omar. Omar. Sí, hola, hola chicos. Hombre. Hola Omar, ¿qué pasa, tío? Buenas noches, tío. Buenas noches, chicos, hola. Buenas noches. Buenas. Bueno, buenas noches, buenas tardes para ti, ¿no? Sí, exacto, así es. Aquí está Omar. Bueno, sí. Tanto como buenas, ¿no? Todavía está sí, la jarina con el nubarrón que se ha... Que se ha venido en lo alto. Ahí, ¿no? Ya será menos, hombre, ya será menos. Ha salido allí de presidente un dios de la destrucción de Dragon Ball Super. Pues... Pero lo malo es que este Bills no es tan bueno como el de la serie de Super. Exacto, pero... Super por lo menos es simpático y gracioso. Este es un cabronazo, hay que decirlo todo. Pues bueno, lo que os decía, Suicoden, no os puedo comentar más porque sería spoilearos la saga. Si no habéis jugado el juego, hacedlo porque me lo agradeceréis. Recordad mis palabras. ¿Pero que lo está jugando ahora? Es que Kike para mí es uno de los mejores juegos que existe. Entonces fue... Es que me pasa como con Xenogears. Digo, voy en el bus, llevo la PSP ahí estuneada, con copias de seguridad allá, sí. A escolones. Pues ya os digo, yo tengo el juego original, pero para no enturbiar y mancillar el producto, pues emulo en una de las dos PSP que tengo. Tengo una PSP original para juegos originales y mi otra PSP que es mi mejor mejor consola, porque ahí está todo metido, sí, todo el amor del mundo. Y empecé a jugarlo, tío, en el bus, de esto que empiezas. Claro, hace mucho que no lo jugaba. Hace mucho me refiero a 2 años, porque es un juego, me parece que es el JRPG que más me he pasado. Y hostias, empecé ahí, ya no podía parar. No, y digo, hostias, uy, relájate, Deckard, que tienes ahí Xenoblade Chronicles X, vamos a terminarlo y continuamos con esto porque... Pero, no sé, tío, en una semana le habré podido meter unas 22, 23 horitas. O sea, ahí en una de estos que tú empiezas y a tomar por culo, tío. Y bueno... Como hemos hablado todos, un jueguecito, sí. Está aquí Omar, que nos viene de puta madre. De hecho, yo había quedado con él para que entrara en el podcast. Omar, como ya te hemos dicho, buenas pero noches aquí, buenas tardes. Pino quería decir algo, ¿no? Es verdad. Omar, antes de que hables tú, vamos a darle paso a Pino, que como se tiene que marchar, nos tiene que hablar de World of Final Fantasy. Título muy reciente y muy amoroso para todos nosotros. Así que Pino, venga, súbete a la palestra y dale que ha venido aquí Omar así como luchador mexicano a darte el relevo, tío. Fíjate que bien. El gancho del gallo. Como estaba un guerrero. Pues, a ver, antes que nada pedir perdón porque me tengo que ir y me he saltado unos cuantos pasos. Pero bueno, quería hablar de World of Final Fantasy, este último juego spin-off de la famosísima saga de Square. Y antes que nada de decir que antes de adquirir el juego jugué a la demo que pusieron en la Store de Play 4. Me dejó muy frío. De hecho, llegué a pensar incluso en en anular la reserva que tenía. Pero bueno, hablando con Milla me dijo, oye, date quieto, que me han dicho que la demo no tiene nada que ver con el juego. Menos mal que le hice caso y compré el juego, lo puse y lo primero que sentí fue alivio. Y estoy hablando de alivio en los primeros 20 minutos de juego. No tuve que esperar demasiado para darme cuenta que el juego, coño, digo, esto me va a gustar. Y es que bueno, pues para meterse un poco en lo que es World of Final Fantasy, nos meten en el papel de dos hermanos, creo que los denominan gemelos, perdonad que no me acuerdo los nombres, soy excesivamente malo en ellos. Pero bueno, ellos son, o sea, nos dicen que son gemelos, yo tengo la teoría de que son mellizos, no me digáis por qué, pero no es el caso. Y bueno, pues nos meten en el papel de estos dos personajes, y pues un día normal va uno de los dos hermanos a trabajar y la hermana se da cuenta que tiene algo en la cabeza. ¿Qué es ese algo? Ese algo es un Mirage, que es lo que tendremos como mascotas o como Pokémon, que serán los animales que tendremos que ir recogiendo. Y ya nos empezamos a presentar la historia y lo primero que nos vemos en el juego es un gran giro de guión en esto de los JRPGs, perdonad el spoiler, y es que los personajes han perdido la memoria. Al parecer, estos dos hermanos en su época eran los salvadores del reino de Greymoor, que Greymoor, digamos que es el reino que engloba todos los mundos de Final Fantasy, o por lo menos es lo que yo he deducido de las horas que llevo jugadas. Y pues bueno, algo hizo que perdiera la memoria y que Greymoor volviera a caer en las garras, vamos a decir así, nunca mejor dicho, de los soldados de Bahamut. No voy a decir nada más de la historia, aunque podría contar alguna cosilla más. No quiero decir nada para no joderos la historia. Decir que el juego es cachondísimo, es muy japonés, pero humor japonés 100%. Si os gusta este tipo de humor, os vais a partir el culo. Y para hablar también un poquito de lo que es el sistema de combate, que es lo que supongo que a la gente también le interesará, también he de decir que el sistema de combate es el mismo que la demo, pero cambia una cosa que es algo que eché mucho en falta, y es que te explican por qué ese sistema de combate y te explican cómo funciona. El sistema de combate es, como os he dicho, muy Pokémon. Tenemos que ir recogiendo Mirage, que por cierto, cada Mirage o cada clase de animalito tiene su forma de ser recogido. Algunos tenemos que bajarle vida, otros atacarlos con fuego, otros con curarlos. Pues bueno, estos se convertirán en nuestros aliados. De hecho, serán ellos los que evolucionen en el personaje. Son los que atacan. Nuestro personaje ataca de manera muy débil. Y hay dos formas de atacar. Bueno, de hecho hay más, pero se pueden dividir en dos. En una forma que se llama la torre, que son nosotros con los Mirage encima, que digamos es una torre defensiva que nos da más defensa. Se suman los puntos de vida, se suman los puntos de ataque y con eso atacamos. O bien, pues quitándolos de encima y utilizándolos pues como los Pokémon de toda la vida. Están en el suelo, cada uno tiene su vida, cada uno tiene su ataque, cada uno tiene su defensa. También hay otra forma de, dentro del sistema de combate, que insisto, es bastante profundo, mucho más de lo que puede parecer en la demo, y es que podemos intercambiar entre el combate siendo, digamos, chibis y personajes colosos, que son la forma, vamos a decirle, grande, porque cada, digamos que también cada Mirage, cada animalito, pues tiene una medida, y dependiendo de la medida del animal, podemos llevar dos, o podemos llevar uno, o simplemente no podemos llevar ninguno porque es demasiado grande. Van por tamaños, o sea, si nosotros somos chibis, podemos llevar, creo que es dos pequeños en la cabeza. Si somos grandes, creo que podemos llevar solo uno, aunque nosotros nos multiplica, o sea, sumamos fuerza. No lo tengo muy fresco, pero creo que va así el rollo. Y el sistema de combate es un combate por turnos, un BTA, muy Final Fantasy 7, 8, pero con la característica de que la barra la vemos como el juego este de Ubisoft, el Child of Light. No sé si os viene a la cabeza, la barrita está donde se ven las caras de los personajes que van llegando al final. Tiene ese toque táctico de ver quién llega antes a la parte de arriba para atacar. Me ha gustado mucho el sistema de combate. Y ya pues, para finalizar un poco lo que es este mini primeras impresiones del juego, decir que los guiños son una puta pasada. Empezamos en Cornelia, que es el reino del primer Final Fantasy, donde conocemos a la princesa Anna, que es la misma princesa de Cornelia del primer Final Fantasy, y al guerrero de la luz. Y nos piden pues una misión que básicamente es defender el castillo que está siendo asediado por los guerreros de Bahamut. Y bueno, pues a partir de ahí van más guiños. Os desvelaré otro que la verdad es que me ha llegado mucho, que es que vemos el lago de Macalania, y dentro del lago de Macalania vemos a Yuna de forma chibi. Es que es muy amoroso. Creo que no sé quién le dije que tenía que enchufarme insulina de lo dulce que era el puñetero juego. Y sinceramente yo me he llevado una gran alegría. El juego parece ser muy profundo. Obviamente es un juego muy enfocado a los fans de la saga Final Fantasy, porque van a ser guiños de anteriores Final Fantasy, personajes que veremos. Ya vimos en la demo personajes como Cloud, como Sephiroth. No mentira, Sephiroth no lo vimos en la demo. Como Cloud, como Squall, como Lightning. Y también hay una otra cosa que me encantaría decir, pero no puedo, porque es un spoiler muy grande, es una sorpresa que me gustaría que os llevarais. Y es que conforme vayamos avanzando en la historia, al regresar a nuestro nexo, porque podemos ir hacia el mundo de Greymoor o volver al nexo, nos irán apareciendo cosillas como tiendas, típicas tiendas y tal, pero nos aparecerá una puerta misteriosa que nos va a hacer para mi gusto, disfrutar a los fans y hacernos llorar de la melancolía, y ahí lo dejo, porque de verdad os va a encantar los fans. Esos momentos que os hará vivir, os va a soltar la lagrimita, seguro. Y bueno, poco más puedo decir del juego. Si tenéis alguna pregunta que yo pueda responder sobre mecánicas o lo que sea, aquí estoy. Yo nada, vino, al revés. Lo que me ha dejado es más ganas de jugarlo todavía. Me cago en la puta. Lo tengo pendiente y tengo unas putas ganas locas de jugarlo y de meterle en calentamiento. Se nos acumula el trabajo, ¿eh? Sí, es que tío, es que ha salido y ahora llega Final Fantasy XV, que han salido unos cuantos de Final RPGs. Fantasy XV, viene de la Guardian, más lo que viene arrastrando todo este mes, que vamos, mucho trabajo, tío. Bueno, viene también War Dogs. Dishonored 2 viene también. También. Dishonored, ya listos ahí. Está viendo cositas, ¿eh? Sí. Final de año, vamos, bueno, frenético. Y entre una de esas cositas, uh-huh, una de ellas es un título bastante ambicioso que ha salido para PlayStation VR. Suena bien, ¿eh? Cuando en vez de VR, VR. Estás perfeccionando el inglés. Bueno, por supuesto, mira, desde que me junto con, ¿cómo se llama este que sale en la voz? Con Alejandro Sanz. Sí, no me acuerdo. Cantante este, José Mercedes, desde que me junto con José Mercedes, mi inglés va de puta madre. Que, pues bueno, pues uno de sus titulitos es Robinson, The Journey, del cual nos va a hablar el amigo Omar. Título que ya está disponible para su venta. Título que a nosotros nos han cedido para poder disfrutarlo y descuartizarlo. Y por supuesto, Omar hoy nos va a hablar un poquito de él y nos va a dar unas impresiones, ya que él ha podido disfrutar, descargar y jugar. Nada, dale las gracias a Crytek, ¿no, sí, Ángel? Sí. Totalmente, claro. A Crytek. Así es, nos ha pasado el código, muchísimas gracias. Tendréis su análisis en web posiblemente el lunes ya, para dejaros el fin de semana que os emborrachéis y vayáis de putes y todo eso, y juguéis a World of Final Fantasy, como ha dicho Pino. Y por supuesto, Omar nos va a hablar ahora de Journey, pero antes vamos a despedir al amigo Pino. Pinondor, ya te piras, ¿no? Sí, sintiéndolo mucho, porque me interesaría mucho el tema que va a hablar Omar. Aunque no me interesa mucho las aventuras, o sea, la realidad virtual, este juego he visto un par de vídeos y me interesa mucho. Pero por desgracia me tengo que ir, que mañana madrugo, son cosas de trabajo que le vamos a hacer. Y nada, simplemente decir que es un placer, como siempre, estar aquí, disfrutar con vosotros. Hoy un poquito menos, pero bueno, la siguiente disfrutaré más, porque no voy a dejar hablar a Fraga, porque me voy a comer el espacio de Fraga, porque Fraga habla mucho. Esta gente nada más que hablan de JRPG, Fraga. Desde el cariño y lo sabe. Me tiene ahí contra la pared, no me deja hablar. Como dice el de Aquí no hay quien viva, cuando el ¿cómo se llama? El que hace del suegro del pelo rizado. ¿Cómo se llama este actor? No sé, tío. ¿Qué dice? No veo eso. ¿Qué pelusilla me tiene? ¿Qué pelusilla me tiene el niño? Pues nada, Pino, tío. Mandarte un fuerte abrazo, un besito y ya hablamos para la semana que viene. Perfecto. Venga, por la gente, de verdad. Pino, y enhorabuena por tu nueva guarida, ¿eh? Exacto, por la guarida. Sí, por el picaero, por el puticlub. Ey, ahora echar el gotelé como si no hubiera un mañana. Traca, ahí todo pintado en una noche. Así es. Bueno, gente, de verdad, lo siento y hasta la próxima. Sed felices. Saludito, Pino. Un abracito, ya sabéis, todo el mundo ahí a PinoTube, que es donde está subiendo sus gameplays. Gameplays ahí por doquier. Está el tío ahí que no para. Pues nada, Pino. Un fuerte abrazo y ya terminamos con él. Se nos va Pino para la semana que viene estar aquí con nosotros más tiempo. Tiene que currar, gente, lo sentimos. Para todos sus fans, Pino tiene que tener fans también. Tú eras fan de Pino. Yo era fan de Pino, totalmente. Quique era fan mío. Quique, tú eras mío, ¿no? Quique, bueno, esa historia la hemos contado yo muchas veces, que fui yo a Jerez a conoceros y el por el primero que pregunté fue por Pino. Y por el segundo, era mítolo. Y el segundo el trolo. Y segundo el trolo. Yo decía, pero bueno, ahí te equivocaste. Ahí me equivoqué. Yo lo miraba con mirada de desprecio. Yo decía, bueno, ¿este qué le pasa? Que no va a mencionar Deckard Tuber en ningún momento. Pues bueno, chavales, vámonos con Omar. Omar, título cedido por Crytek. Vamos a tener las impresiones tanto en el podcast, vamos a hablar de él en YouTube, donde vas a mostrarnos el juego un poquito. Cuban se va a encargar de la videoguía que nos va a hacer, nos va a mostrar un poquito el juego en todo su esplendor, de principio a fin, comentado por él, por su voz carismática. un saludo, bienvenidos a Cuban 12. Así que mandarle un besito a Cuban también. Y por supuesto, el análisis escrito, que lo tendréis posiblemente, ya os he dicho, el lunes, gente. Así que entrar a leerlos y darle cariño a Omar, que es el que se ha encargado de esto. Omar, pues cuando quieras, tío, háblanos de esto. Pues sí, bueno, mencionabas anteriormente, Millán, que pues agradecer a Crytek y bueno, agradecerlo por cedernos el código para jugarlo. Y yo digo agradecer porque la experiencia que nos ha dado en este juego, la verdad, ustedes a lo mejor no han probado mucho los juegos en VR o lo han probado muy poco, pero la verdad, esta experiencia que ahora he tenido la oportunidad de probarlo es para agradecerse, porque es, como lo digo, como... Pues sí, aquellos que tuvimos el sueño de ver, por ejemplo, Parque Jurásico, algún juego, obviamente las películas están ahí para verse, pero si hubiera algún juego con la temática Parque Jurásico, pues este es el juego. Este es el juego porque te sientes como sería estar en un planeta con dinosaurios, con lo que viene con consecuencia que tú eres pequeño y ves los... Los dinosaurios en tamaño real. O sea, sientes realmente cómo te sentirías al ver un dinosaurio enfrente de ti. Y tanto eso pasa, las vías, ajá, eso pasa también las vías, en No Man's Sky también, Sí, claro, sí, claro, Fraga, pero no es lo mismo verlo eso en una pantalla de televisión al meterte en el mundo de las VR y ver que tú estás, eres diminuto y tienes que mirar hacia arriba para ver ese dinosaurio. O que se te atraviesa una pata de dinosaurio enfrente de ti, tío, o sea, te tapa toda la vista. O sea, es increíble esa sensación, o sea, no se puede comparar. Pero bueno, quiero empezar desde el principio para describir el juego de qué va. Bueno, hablamos de que este es una especie de referencia a la clásica novela de Robinson Crusoe, cuando este hombre que queda náufrago en una isla desierta. Pues bueno, este es un símil a lo que sería una versión espacial. Aquí el mismo el protagonista, que es un chaval del mismo nombre, Robinson, pero que en el juego le llaman Robin, más rápido, ¿no? Más rápido. Pues bueno, resulta que Robin era un tripulante de esta nave, la nave La Esmeralda, que pues por cuestiones desconocidas, pues este estrelló en este planeta llamado Tyson 3. Resulta que pues toda la tripulación muere, a excepción de Robin. Y pues bueno, todo esto empieza en el juego y se nos marcan con pequeñas imágenes y pocas cinemáticas. O sea, no entramos jugablemente a esto. O sea, simplemente se nos muestra y luego se nos muestra una pequeña cinemática donde ya Robin está en este planeta y ve el nacimiento de una cría de tiranosaurio que ha quedado huérfana. Entonces aquí se ve como que te tratan de empatizar luego con un compañero. Que ves el nacimiento de esta cría y esta cría tú la adoptas, inclusive le pone el nombre de Laika, el personaje de Robin. Y también tenemos a otro compañero que es bueno, en el juego lo describen como un Gibbs, que vendría siendo un ordenador portátil. Una cosa. Habla mucho. La llama Laika, dice, ¿no? Sí, sí, sí, sí. La perra. Laika. La perra del espacio, sí, totalmente. Eso es, en clara referencia a eso, ¿no? A la perra esta que lanzaron al espacio. Y asesinaron. Debe ser eso que dices. Pero sí, así como Robinson Crusoe tenía su compañero viernes, pues aquí este Robin. Claro, Robin, compañero Robinson viernes. No se iba a buscar uno que se llamara lunes, ¿verdad? Totalmente. Eso estaría feo. Es un día amargado. Bueno. Tú viernes, y tomar por culo. Sí. Y pues bueno, aquí pues tenemos a estos dos compañeros, ¿no? Tenemos a esta cría de tiranosaurio que pues Robin la adopta como mascota, que vendría a ser como su perro. Y tenemos a este ordenador, que es muy parlanchín, y ya desde el primer momento nos dice, no adoptes esa mascota porque es un depredador, y todo el tiempo veremos que está ordenador, con una voz muy simpática. No sé si recuerden, había uno muy parecido en Portal, que todo el tiempo nos estaba siguiendo. Pues bueno, aquí tenemos a uno, ¿no? Este ordenador nos sigue, nos da consejos y nos cuida, prácticamente nos está cuidando porque es como inteligencia artificial. Y en Destiny también. En Destiny también tenemos Sí, sí, exacto. En Destiny también había un ordenador que nos cuidaba y nos hablaba y estaba flotando. Tienen forma de esfera. Pero en fin, bueno, esa pequeña cinemática pasa rápido y luego pasamos a lo que es ya empezar a jugar. Nos manda ahí una especie como de señal que nos dice han pasado 3 meses después desde que Robin llegó al planeta Tyson 3. Y pues bueno, ¿no? Empezamos en la cápsula esta que cayó y vemos que ahí Robin pues acomodado. O sea, esto es increíble porque todo es desde las VR, o sea, tú estás ahí y te plantan ahí en medio de la cápsula de Robin. Y puedes mirar hacia izquierda, derecha y ves todo, o sea, como si estuvieras en tu propio cuarto. Ahí vemos que pues el chaval ya pues tiene la cápsula como si fuera su refugio, su cuarto. Tiene inclusive especies ahí de los animales que ha recolectado. Y pues te dice, ha pasado 3 meses desde que llegó al planeta. Entonces ha tenido que buscar el modo de cómo sobrevivir. Entonces, pasando siguiente, ahí te empiezan a mostrar los controles, un poquito complicados, sí se me hizo a mí un poquito diferente, porque a pesar de que una de las herramientas que más tienes ahí al principio, el juego es una especie como de ovni herramienta, tipo así como la de No Man's Sky, pues que se parece mucho al controlador Move, pues realmente no necesitas el controlador Move para jugar este juego, lo único que necesitas es las gafas, las PlayStation VR y el DualShock. Entonces parece un poco confuso que tenías una ovni herramienta que parecía PlayStation Move, pero no usas el PlayStation Move, entonces sí es un poco confuso. Pero bueno, estás en el cuarto, en la cápsula esta, y lo primero que te hacen que hagas es que salgas de la cápsula. Y ahí sí, chicos, es para verse, y no hay forma de describirlo. O sea, sales y ves, saliendo de la cápsula, ves ahí el mundo jurásico, a su esplendor de distancia, todo, ves unos gráficos ahí increíbles, increíbles. Tienen sus defectos, pero a primera impresión es increíble, ¿no? Puedes ver la nave que se estrelló a lo lejos, es la selva ahí a la distancia, todo, o sea, se ve increíble. O sea, yo la forma en la que lo describí en el análisis es como, por ejemplo, todos estos escenarios que veíamos en Uncharted 3 o 2 de forma selvática, así de detallados vamos a ver estos escenarios en Robinson The Journey. Increíble, o sea, realmente no, yo no quiero asegurarlo, o lo aseguro casi, que es lo más bruto que hasta ahorita he probado, de todos los juegos que he probado de PlayStation VR, en cuanto a gráficos. Bueno, tal vez no será... Pues bueno, sí, dime. Oye, sí, Omar, es que es una cosa que yo, una pregunta que yo tenía pendiente de hacerte, pero ya que lo sacas a relucir, pues... Claro, hay que tener en cuenta que es Crytek. Crytek es, digamos, la compañía que más, una de las compañías que más provecho saca los gráficos. Ya lo tenemos ahí demostrado con la saga Crysis. El 1 sigue siendo una bestia parda. El 1 a día de hoy yo creo que pocos juegos superan en gráfico, ¿no? Entonces, claro, una pregunta que yo tenía que hacerte, tenía pendiente de hacerte, porque teniendo en cuenta que en las PlayStation VR, los gráficos no llegan al nivel, porque claro, ahí entran ya los temas técnicos, que son dos pantallas, que el ojo une y demás, ¿no? Claro, no llegaba al nivel gráfico de una PlayStation 4, pero claro, teniendo en cuenta que es Crytek, pues yo tenía esa duda, ¿no? Si Crytek ha sabido cumplir con en ese sentido, ¿no? En el aspecto gráfico, teniendo en cuenta que son unas PlayStation VR. Y bueno, ya me estás diciendo que sí, ¿no? Sí, a mi parecer sí, o sea... Ver esto con las PlayStation VR o sea, he probado los juegos que he probado Drive Club, he probado Until Dawn y estos juegos. Y estos juegos como que tienen cierto tipo, como que entre gráficos de PS2 y PS3. Pero este Robinson The Journey, o sea, a mí me quedé flipado. O sea, realmente ves efectos muy buenos de luz, ves efectos de partículas que serían como efectos que llegamos a ver en juegos como en Uncharted, exacto, Uncharted, en la saga Uncharted. Entonces, es lo que primero que me viene a la mente. Aquí estoy dentro de una jungla de la que se mostró en Uncharted 2 o en el 1, o inclusive efectos de luz que se veían muy, muy molones en Uncharted 3. Entonces, simplemente dije, o sea, la capacidad que tiene la PlayStation VR es tal vez mostrarnos gráficos tan buenos como los vimos en PlayStation 3. Ya en PlayStation 4 yo creo que ahí sí ya no va a poder llegar. Pero realmente, seamos sinceros, en PlayStation 3 ya tenemos juegos gráficamente muy, muy buenos. Pero en sí, así lo digo, o sea, realmente te sumerges en una jungla con muchos, muchos detalles. No simplemente no es bonito, o sea, tiene muchos detalles, tiene toda su fauna moviéndose con unas animaciones muy muy buenas, ves desde pequeños dinosaurios, insectos, también hay mamíferos como ratas y cosas así, ¿no? Cosas así. Y ya después cuando empiezas a ver a los dinosaurios de más grande tamaño, uf, eso es la hostia, o sea, eso es lo más impresiona en el juego, ¿no? Ver que, o sea, tú estás en el juego como si fueras una persona real y cuando te encuentras a uno de estos bicharracos, o sea, te sientes como que te emocionas porque dices, algún día van a hacer un juego como Shadow of the Colossus y vas a enfrentarte a un animal así, así con ese tamaño, o sea, que es increíble. O sea, a mí me emociona el juego, o sea, lo que puede dar las PlayStation VR con la inmersión que te dan. O sea, ya no es tanto que te den un susto por aquí, o ya no, o sea, sí, también eso, ¿no? O por ejemplo con Dry Club que simula estar dentro de una cabina, ¿no? Ahora es que vas a poder ver las criaturas gigantescas que proponen algunos juegos, pero a tamaño real. Vas a tener que voltear hacia arriba literalmente para ver esas criaturas, o vas a tener que, no sé, chicos, y Omar, a mí me emociona mucho eso. ¿Cómo te mueves por el escenario? ¿Utilizas los analógicos del joystick del mando? ¿Y qué peligros te encuentras? ¿Cómo interactúas? ¿Cuál es tu cometido? ¿Qué tienes que hacer dentro de esa jungla y demás? Bueno, te comento el cometido, ¿no? Bueno, resulta que Robin, pues sí, ha estado, pues pues se ha sentado en el planeta, ha tratado de sobrevivir, ha instalado plantas de energía hidráulica, eólica, y pues primero te sales de ahí, primero de lo que haces saliendo de la cápsula, pues tratan de enseñarte los controles, ¿no? Tardas un poco en acostumbrarte, pero sí, ¿vale? Que lo primero que tienes que hacer es algo sencillo, ¿no? Que jugar con tu mascota T-Rex, y un juego sencillo, ¿no? Un juego del escondite, que te dicen, vete y escóndete, y así un juego sencillo, ¿no? Luego un juego de lanzar la pelota como si fuera un perro, básicamente, ¿no? Y luego te piden reparar una planta hidráulica, pero ese día, el día que te ponen allá en acción, Robin decide que tiene que salir de su zona de seguridad y aventurarse para encontrar los restos podríamos decir que son ordenadores como el que te acompaña, pero que quedaron destruidos, como una caja negra. Entonces él se decide que tiene que salir de su zona segura hacia zonas inexploradas para encontrar estos ordenadores desperdigados por diferentes zonas del juego. En cuanto y aquí en al principio sí nos enseñan, como dices, nos enseñas las diferentes mecánicas para empezarnos a mover por las diferentes áreas. Para moverse, pues usamos el stick izquierdo, como si movíamos a cualquier personaje en un juego de primera persona, de disparos, el stick izquierdo, y el stick derecho, pues movemos la vista como que en ángulos de 30 sí, grados. Igual, o sea, igual que en Resident Evil, eso es igual que en Resident Evil 7, entonces, Omar. El stick derecho intenta mover la cámara en ángulos de 30 grados para que dé tiempo a que la tasa de frames cargue y demás, todo se refresque. Y porque luego tú giras la cabeza, Omar, y se mueve todo tal cual. Pero no sé por qué te ponen eso en ese stick derecho, que será por eso, sí, pero luego si giras la cámara tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Sí, sino como que no tiene mucho sentido. O sea, es como, por ejemplo, que vas avanzando y en vez de avanzando quieres retroceder, entonces tendrías que voltear la cabeza y sería algo incómodo. Entonces, para evitar que hagas tú ese movimiento de cabeza tan largo, te dan la opción en el stick, que simplemente le das un par de veces y ya quedas volteando al lado contrario que estabas. Entonces te facilita ese tipo de movimientos. Un poco complicado de describirlo, pero una vez jugando sí resulta ciertamente fácil. Sí, te facilita a la hora de jugar, porque yo recuerdo que en Resident Evil 7 hay momentos de tensión donde te perseguía la vieja esta random. Y es verdad que, como dice Omar, hay momentos en los que tú a lo mejor estás con la cabeza girada y te quieres girar entero, y para no girar todo el cuerpo, pues lo que haces es que giras movimientos de 30 grados hasta que pones a tu personaje derecho y ya avanzas, aunque luego vayas mirando para atrás si viene la vieja o no, pero has puesto a tu personaje derecho. Digamos que esos movimientos de 30 grados se asemejan más al cuerpo, a un cuerpo inexistente, pero como si existiera. Uh-huh. Y ya luego el movimiento de la cabeza es tu cabeza. Pero esos 30 grados están asimilados como al personaje. ¿Recordáis en la primera PlayStation cuando en un Resident Evil o en un Silent Hill íbamos a volver y el personaje hacía los movimientos hasta ponerse derecho? Que decíamos, hostias, que, pues algo así, tío. Sí, así, así, así como lo escribes tú, Millán, así es. Y pues bueno, en esta primera área, pues sí, tenemos nuestra herramienta. Nuestra herramienta nos sirve para dos cosas, básicamente, ¿no? Nos sirve para escanear la fauna del planeta, o sea, podemos ver una criatura ahí y la escaneamos con un pequeño minijuego de que se ve la silueta de la criatura en movimiento, la criatura se sigue moviendo, pero está llena de puntos verdes. Entonces, ya con un puntero que controlamos con las PlayStation VR, tenemos que tocar todos los puntos verdes, teniendo cuidado de que también hay unos puntos rojos. Si tocamos alguno de esos puntos rojos, pues se resetea este pequeño minijuego, ¿no? Ciertamente empieza a subir dificultad porque hay criaturas que son muy rápidas o se mueven mucho o son muy grandes, como ya los dinosaurios de gran tamaño. Entonces, para el que es completista y quiere tener toda el bestiario ahí del planeta, pues sí se llevará bastante tiempo, ¿no? Hay animales que simplemente al detectar tu presencia, pues se meten en su madriguera o se meten entre piedras o salen huyendo. Entonces ahí sí hay que ser un poquito ahí, como que ir con cautela y investigando poco a poco el bestiario de la fauna de este planeta, poco a poco. Y pues ya cuando llegas a escanear uno de estos cualquier animal, pues se te pone una imagen en el inventario, o sea, como de colección, ¿no? Como coleccionable, muy chula. Ahí ves al personal, a los animales, pues ya en su forma tridimensional, volteando la imagen, los puedes ver muy bien ahí. Pero eso es para los completistas, ¿no? O sea, realmente si quieres pasar de ello, pues puedes pasar perfectamente, ¿no? Y Omar, ¿te viene como una pequeña guía de las características del animal, por ejemplo, que come, yo qué sé, ¿sí? Sí, viene ahí su información, lo que miden, la altura, que si es herbívoro, que si es carnívoro. Es que yo personalmente es una cosa que me gusta mucho, yo cotilleo todas esas cosas y me las suelo leer, vamos. Sí, pues sí, si te gusta eso, pues sí que lo tienes ahí. Tienes ahí diferente información de diferentes animales del planeta. Y bueno, otra cosa que se puede hacer con la OVNI herramienta es una especie como de rayo antigravedad. Puedes tomar objetos y puedes llevarlos objetos que un humano no podría llevar con facilidad, pues con esta herramienta, como lo que vimos en Dead Space o en la saga Half-Life 2. Sí, así construyeron los egipcios las pirámides. Sí. Así, con las herramientas ya construyeron los egipcios las pirámides. Sí, probablemente. Y pues bueno, ¿no? O sea, tenemos eso. Y también tenemos a nuestro mascota, ¿no? Nuestra mascota T-Rex, que pues, aunque parezca que solamente está ahí de adorno, pues realmente no está de adorno ahí. O sea, hay ocasiones en las que necesitaremos de él para intimidar, más que nada para intimidar a otros animales, porque a pesar de que es una cría de tiranosaurio, pues con su simple rugir puedes hacer que un brontosaurio, de cuello largo enorme, pues se mueva, porque a lo mejor te está bloqueando el paso y dices, no, pues no se va a mover. Entonces le dices a tu Laika, a tu mascota, ¡ey, ruge, muérdele! Entonces ya haciendo eso, pues el tiranosaurio sí se intimida y se va. O sea, es una, aparte que también puedes interactuar con como si fuera una mascota, le das de comer, juegas con él, como que está ahí para ciertas funciones, pero también si quieres ahí vas a hacer el troll y todo, pues puedes hacer el troll ahí con tu mascota como si fuera un perro en la vida real, ¿no? Inclusive puedes encontrar una gorra, unas gafas de sol, si se las puedes poner ahí a tu tiranosaurio. No ha querido tener un puto tiranosaurio rey de mascota, joder. Es la puta mascota. ¿Quién no quisiera? A ver. Aunque tu otro compañero te dice, oye, yo creo que ya suele ser de tu tiranosaurio, porque pues algún día te va a ver como refrigerio a ti, ¿eh? Y todo el tiempo. Sí, así es. Y pues bueno, ¿no? También tenemos al otro compañero que es este ordenador flotante, pues que si se la pasa hablando, tirándote consejos, porque te vas a encontrar con obstáculos, ¿no? Desde el primer obstáculo que te encuentras es de que tu planta hidroeléctrica pues está fallando, y ya te da consejos este ordenador, que se llama un ordenador Hips, sí, y que pues si te dice, mira, pues ¿por qué no vas a ver tu ordenador? Te da consejos, ¿no? Mira, se ha quedado trabado por unas rocas y hay que quitarlas, ¿no? y luego te dice, oye, está dañado. Entonces este ordenador lo que hace es que se va al ordenador y por medio de, ¿cómo podemos decirlo? Por sistema eléctrico, pues trata de arreglarlo. Entonces ahí ya te ponen como una especie como de vista genital, cenital sería, ¿verdad? ¿No vista cenital? No, genital, cuidado. Las vistas genitales están bien, ¿eh? Mira por detrás un caballo, ¿no? Bueno, a lo que voy que sí, que, o sea, es una vista aérea, el ordenador se pone ahí como que a ver todo el circuitaje eléctrico que has tú instalado. Y te dice, bueno, pues a la planta eléctrica hay que mandarle tantos gigavoltios o voltios de electricidad. Uh-huh. Entonces ya él te empieza ahí a reparar, pero es un minijuego, un puzzle que tú tienes que resolver. O sea, si la planta necesita 30 voltios, pero la planta envía 60, pues tienes que tratar de enviar solamente los 30 que necesitas, no los 60, porque no sobrecargas la planta de energía. Entonces sería así como que esta especie de minijuego que tu ordenador, el HIPS, trata de te ayuda a resolver. Luego hay unas cápsulas que hay que reparar y así lo verás en diferentes estancias que él se encarga de reparar y darte consejos. Y aparte de tener unos diálogos bastante chistosos ahí diciéndote que no vayas a esa zona porque vas a morir y ahí hay 80% de probabilidades de que seas comido por un velociraptor. Y cosas así, o sea, ese ordenador como que se lleva las palmas a la hora de hacer comentarios chistosos, ¿no? Y Omar, la duración, háblanos de la duración, porque sabemos que uno de los temas principales de crítica sobre la PlayStation VR es la duración de sus juegos, a videojuegos que han salido pues a $20 o €20, como es el caso de Batman. Joder, Batman es que dura una hora, ¿no? Una hora o prácticamente. Sí, hora y media, lo mucho, sí, sí, claro. Y este... Pues bueno, de jugar Batman ese, que me tiene loca, tío. Esa hora y pico, te lo juro. Está increíble. Bueno, no está el momento para hablar de Batman, pero simplemente te meten ahí en la Gotham que vimos en los juegos de PS3. Es como estar dentro de esa Gotham. Pero bueno. Ya se ha tenido que comprar ya la VR, seguro. Sí. La verdad, deberías. Pero bueno, en fin, regresando a Robinson Journey, pues sí, me ya preguntaba por la duración del juego. Pues realmente yo no sé, no me gusta mucho hablar sobre la duración. Si un juego te ha gustado y lo has disfrutado y aunque haya durado poco, no sé, o sea, no me gustaría decir que solamente por la duración es malo. Este juego me ha llevado 5-6 horas sin saber, porque está realmente bien, hay puzzles donde realmente sí me quedé atorado. Sí me quedé atorado qué tenía que hacer, porque a veces no se te da ninguna pista, te dejan ahí, búscate la vida, y aunque el ordenador te dice, bueno, pues hay que hacer esto, pero no te dice exactamente cómo. Entonces sí que he estado cinco, cerca de 6 horas, hasta que ya llegué al final de la aventura, y eso sin completar los coleccionables, que buscaba toda la fauna. Luego hay unas pulseras que traen información extra sobre por qué se estrelló la nave. Entonces no he podido buscarme todo lo que he querido del juego. También hay como especie de logros o retos como por ejemplo lo que mencioné de ponerle una gorra a tu tiranosaurio, unos gafas de sol. Entonces si al que sea completista y quiera juntar todos los trofeos y coleccionables y todo este tipo de cosas, pues realmente yo creo que el juego le puede llegar a durar creo que hasta 9 o 10 horas. Claro, y eso sí. Omar que lo ha hecho corriendo para darnos hoy las impresiones en el podcast y para tener el análisis a tiempo. Así que como dice Omar, es toda una persona que se centre, que se pare, ponle que le dura 8 o 9 horitas, que como yo soy de los que como Omar dice, que prefiero la experiencia a la duración. Pero como eso era un tema de crítica que se lo estaban achacando muchos a la PlayStation VR. Pero bueno, un juego que te dure más o menos tus 6, 7 o 8 horas, si te da una experiencia única. Además, Omar, estás diciendo que tiene sus coleccionables, tiene su apartado, digamos, de exploración, ¿no? Que eso lleva mucho a rejugarlo, ¿no? Porque entiendo por lo que estás contando que es un juego que se puede quedar a rejugarlo, ¿no? Yo creo que no. O sea, puedes terminarte la aventura principal, o sea, lo que es la historia y todo. Pero realmente y ya después una segunda vuelta si quieres, o en la misma partida, o sea, en la misma partida que terminaste, bien, pues ya bien, te invita te invita a jugar a recolectar lo que te, claro, claro, dejaste vale, atrás. Vale. No, o sea, tienes que empezar de nuevo. De acuerdo, vale. Sí. O sea que realmente a mí sí me gustó. A pesar de que duraba muy poco, me encantó la experiencia, más que nada, de que te plantan ahí en un planeta lleno de dinosaurios y que te buscas la vida ahí tratando de encontrar estas cápsulas de información, ¿verdad? Uh-huh. Que se necesita de este. Otra mecánica que quería mencionar aquí es sobre la escalada. O sea, no nos ponen ahí en un páramo ahí y ve para allá y camina para acá. Nos ponen en diferentes áreas y estas áreas tienen diferentes niveles de altura. Cuando, por ejemplo, estamos en la Tierra y dicen, bueno, pues tienes que ir a reparar la planta eólica que está en la colina de allá. Oh, pues hostia, tío, ¿cómo vas a subir? Pues tiene un sistema de escalado, uh-huh, que según estuve investigando, pues ya lo había aplicado Crytek en un juego que se llama The Climb para las Oculus. Entonces aquí más o menos usa ese sistema para escalar. Y pues la escalada pues se me hizo muy, muy intuitiva. O sea, realmente es un poco raro, porque realmente si hubiera sido con las Move hubiera quedado bastante bien. Pero aquí lo que usamos son los gatillos L2 y R2 para, uh-huh, cada mano que tenemos. Una vez que nos acercamos a estas zonas donde hay rocas o lianas, nuestra herramienta desaparece y aparecen nuestras dos manos virtuales. O sea, eso es con las movies, ha estado muy bien, ¿eh? Aplicarlo ahí, ¿eh? Sí, claro, pero claro, no lo hicieron. Yo no, claro, no entiendo por qué realmente no lo implementaron, ¿no? Uh-huh. Pero el título de escalada es el que ha aparecido hace poco, que la gente lo prueba e incluso se caen para adelante. Sí, sí, hostia, hay un vídeo por ahí. Sí, es un vídeo que está rondando por ahí, sí. Pero no, aquí no, yo creo que para evitar eso o no quisieron o a lo mejor era muy engorroso, ¿no? Porque si estás todo el tiempo con el mando de Play 4 sería mucho engorro, a lo mejor soltar el mando, coger el move, ¿no? Claro, para evitarse eso, pues, bueno, mira, pues con los gatillos y va que chuta, ¿no? Sí, la forma en la que es que te acercas a una de estas zonas donde puedes escalar, entonces aparecen tus dos manos virtuales. Y, uh-huh, con el movimiento del casco las mueves y ya apretando ya sea el gatillo L2 o R2, la mano se cierra, ya sea la mano izquierda o mano derecha, y ya la mano queda sostenida ahí y haciendo el movimiento con las PlayStation VR hacia el otro, pues se puede decir piedra que está saliendo ahí, uh-huh, para que muevas la otra mano, ahí vas te sostienes. Entonces sí, a pesar de que se siente un poco raro al principio, ya después le agarras, le coges el tranquillo ahí, o sea, como que poco a poco vas escalando y se siente de forma natural escalar por las diferentes partes que nos pide subir a algún lugar. También las escaleras que luego ha instalado Robin en su campamento también se usa del mismo modo. Vas escalando ahí con una mano y con otra con los gatillos L2 y R2. Está bastante ahí interesante. También hay aparte de esta mecánica, hay una sección, eso sí, es muy muy buena esa sección, pero solamente aparece una vez, una sección de sigilo, una sección de sigilo. No quiero decir en qué parte, porque ya sería un poco entrar en spoilers, pero ya decir que esta única sección que hay de sigilo, pues está increíble. Y pues a mí me da a pensar que ha habido géneros que realmente sí, como que cuesta mucho, ya sea por la sensación de mareo, como por ejemplo un juego de disparos o un juego de tanques. Por ejemplo, a mí el juego de tanques me mareó bastante, que va a estar un poco difícil adaptarlos porque hay mucho movimiento o todo o tipo de cosas, ¿no? Pero ya no sé, estoy con ganas de ver a quién es el primero que trata de implementar un juego de sigilo. Ya sé que tal vez Konami no se va a animar, ¿verdad? Por la situación por la que está pasando Konami, ¿verdad? Con su Metal Gear. Pero si alguien se anima, puede crear algo muy, muy chulo, ¿eh? Un Deus Ex, por ejemplo, ¿no? Un Deus Ex, VR, aunque no sé. Implementar partes en los juegos, como se suelen estar haciendo con Final Fantasy, con algunos títulos, partes en las que tú vas a poder interactuar si tienes la gafa, ponértela. O, por ejemplo, con lo que hablábamos, un juego de Batman en el que en el momento que te montes en el Batmóvil poder conducirlo con las VR, o en un juego de Battlefront si te montas en un caza. Yo creo que mientras vaya en una cabina es la solución. Exacto, es una solución fácil. Mientras vaya en una cabina, Porque el de tanque que ha dicho antes Omar, yo lo jugué el otro día y yo la verdad es que no me mareo con la gafa y tío, ya el hecho de que ya estoy sentado dentro de una cabina ya hace que sea mucho más natural que... Uf, Charlie. Y te mete más los juegos, yo creo que... Ahora. Sí, Dios, que se te estaba entrecortando. Ah. Sí, yo también. Nada, eso, simplemente si se me corta me lo decís corto, ¿eh? Pero simplemente decir eso, que realmente es la solución, un juego en cabina, un poco predirigido y como decía un Batman, pues el Batmóvil o en la nave o lo que sea. Sí, coño, un GTA, claro. Momentos de coche, un Red Dead Redemption, momentos de caballos, persecución de diligencias... no sé, estas cositas que de, pues bueno, pues ahí lo tienes. Esta opción está de más, vamos a apostar por esta nueva tecnología y hagámoslo de esta manera. Fuera parte de juegos que tienen que ir saliendo, como por ejemplo este de Journey, que posiblemente sea el primer gran lanzamiento. Sí. Fuera de demos, fuera de tal, fuera de, por ejemplo, propuestas como la de Batman, que es una experiencia más que un juego en sí, pero que es el primer gran juego que sale a la palestra. El segundo gran juego que sabemos que está anunciado va a ser Resident Evil 7 y creo que ese va a ser el punto de inflexión. En el momento de que Resident llegue, que bueno, los que lo hemos probado hemos quedado más que satisfechos con la inmersión que te da el título. Bueno, se pierden gráficos, esperemos que eso se vaya suavizando un poco hasta la salida del título, pero la verdad es que yo me quedo con la inmersión y la inmersión es total. Y si te dan esa sensación, aunque como bien dice Omar, aunque los gráficos bien sean de la generación de Play 3, Xbox 360, yo me conformo porque, como siempre lo hemos dicho aquí, un juego de Alien o algo con esos gráficos, pero con esa inmersión que te dan la posibilidad de estas gafas, un producto que, bueno, viene a ser el más bajo de todos los productos que hay en cuanto a dinero, pues es la sensación que más a manos tenemos la gente normal, ¿no? La gente de a pie. Si nos tiramos ya por un Oculus o por un HTC, estamos hablando de que no solo necesitamos los aparatos, necesitamos también unos ordenadores adaptados, potentes, para que mueva esa tecnología. Es lo bueno de que esta tecnología está empezando, a ver cómo sigue, a ver cómo arranca. Hasta ahora, pues bueno, el feedback está siendo positivo y negativo en ambos bandos, sobre todo negativo por mareos, positivo, pues bueno, la sensación. Yo creo que también va en gente, hay gente pero que se marea más. Yo creo que la clave que menos. Es lo que dices, tío, y tienes que esperar. Sí, pero esta acaba de salir, hay que darle... generaciones para estar pulido, tío, para los errores que tiene ahora, pues dentro de generaciones ya se verá de puta madre, irá mucho mejor el lag, lo que sea. Claro, a mí me recuerda mucho esta tecnología a Leje Toy. ¿Recordáis el Leje Toy? Sí, sí, claro. Exacto. Totalmente. Me recuerda mucho a esa tecnología o incluso al primer Kinect que hubo. Porque si bien es cierto que el Kinect de One ya era otra cosita, pero esa tecnología ya, como salió mal desde el principio, sí. No se apostó y tal, pues no evolucionó. Pero es como ese primer paso de, pues bueno, vamos a apostar, y yo recuerdo Leje Toy y los jueguecitos que tenía, pero luego iban adaptándose otras cositas. Pero esta tecnología no es aquello, esto te da un poco más del sueño de todo jugador, que es meterte dentro del juego. Entonces creo que las posibilidades son amplias, esto está empezando, como quien dice. Y cuando realmente hay que hablar de esto es como se termina, no como se empieza. El ejemplo, Sampaoli en el Sevilla. Totalmente. Empezó como el culo y fíjate a dónde está el Sevilla ahora, ¿verdad, Angelito? Ese ejemplo a ti te ha encantado. Hombre, me ha encantado. Ahí me ha ganado. Iba Cristo de gran poder. ¡Viva Sampaoli! pero una brisa a mis amigos béticos, ¿eh? A los béticos los tenemos un poquito, a los oyentes béticos, pero bueno, los queremos. Los queremos, totalmente. En el fondo, por ejemplo, Charlie es del Sevilla, pero es verde, en el corazón lo lleva verde. Claro. Pues bueno, Omar, sí. Si te parece, lo dejamos aquí. Ya en el análisis escrito especificarás mucho más. Yo creo que ha quedado bastante claro lo que Omar nos ha dicho de este Robinson de Journey. Un juego que realmente es el primer gran título que nos llega para la realidad virtual. Parece ser que Omar ha quedado bastante satisfecho. Lo tendréis en el análisis también, sus impresiones un poco más ampliadas. Y no solo con eso, Omar, creo que también vas a subir un vídeo opinión a YouTube, donde vas a mostrarnos el juego cual. Y Cuban se va a encargar de hacer una guía. Sí, digo, les voy a mostrar las mecánicas, o sea, sobre la escalada, más o menos lo que va a ser la pues sí, de qué va el juego, ¿no? Si funciona la escalada, cómo funciona la herramienta, lo que puede ser con tu mascota, o sea, voy a tratar de mostrar las mecánicas, ¿no? Las mecánicas, el gameplay de lo que es el juego, más que nada. Es eso, sí. Pues perfecto. Cuban, como dices, va a subir una guía, ¿no? Porque una guía que realmente sí hará falta, porque ya hay momentos en los que realmente te atoras y dices, bueno, ¿y aquí carajo tengo que hacer. Realmente sí es, hay bastante falta una guía, la verdad. Pues perfecto, eso está bien. Pues bueno, gente, para sí. no quedarnos sin tiempo, yo sé que todos hemos hablado de juegos que hemos jugado. Sé sí. que Charlie tiene por ahí más títulos, ¿verdad, Charlie? ¿Te gustaría hablar de alguno más? Sí, no es que haya jugado tanto tampoco, porque la verdad que con el Guacamele le he hecho un montón de horas, pero hay un título que además, aprovechando que está aquí Fraga, estaría guay hablar, el Headlander. Pues por eso te digo, Charlie, como yo creo que todos hemos dicho más o menos sí. nuestro jueguecito, una cosita rapidita, nos comentas un jueguecito más por ahí y directamente aprovechamos ya que está Omar aquí, que se quede, hacemos el debatito de la NES y nos vamos con el análisis, ¿no? Perfecto. Venga, pues tírale, Charlie. Bueno, pues Headlander, entonces lo dejamos para otra ocasión y simplemente voy a recomendar, porque es un juego que solo he echado una primera partidilla, pero me ha dejado muy contento con lo que he jugado, y creo que además es un juego que va a gustar especialmente a vosotros, que es el Momodora, no sé si lo conocéis. Ni idea, Charlie, me ha dejado ahora mismo... No, sí, yo tampoco lo conocía y he visto que salía hace unos meses, que tampoco que acabe de salir. Yo todavía vi el vídeo y la verdad que me gustó mucho los gráficos, ¿no? Y las animaciones del personaje, cómo se movía, y me entró curiosidad. Y lo está jugando y la verdad que tiene un poquito de muchas cosas. Tiene un poquito de Muramasa, un poquito de me atrevería a decir, de Dark Souls. El tema de encontrarte jefes que no te puedes pasar todavía, de los puntos de guardado, de lo oscuro, de la ambientación, porque es una especie de ambientación. Eres como una hechicera, con unos gráficos muy bonitos, un rollo... manga, pixel art total, pero el mundo es hostil todo el rato y es como una especie de ambientación de cuento, pero siniestro. Y lo voy a dejar aquí porque le voy a dar caña e incluso pido paso a lo mejor para un análisis en el podcast, porque creo que es de estos que se nos ha podido escapar y tiene... ¿Pero tiene es donde empecé a echar lío? ¿Dónde es eso? Sí, está en Steam, yo no sé si estará en más plataformas, ¿verdad? Ah, pues perfecto, que lo dejamos ahí. Ya Charlie nos va hablando, como para los que os interese el título, y demás, que no, esto no se queda en el tintero, que Charlie nos da unas impresiones más amables cuando ya haya jugado más al título y demás. Y por supuesto, yo creo que podríamos intentar traeros a descubriros cositas, ¿no? Alguno que haya jugado jueguecitos y tal, que sea más desconocido, traerlo a la palestra, coño, que nunca está de más. Y pues sí, se agradece. Sí, sí, porque en cierto modo luego estás escuchando el programa y te sueles quedar con, hostia, sí. Pues este juego, tío, me ha llamado la atención. Es tal, que hay por ahí muchos jueguecitos, muchas joyitas que, oye, no le echamos cuenta y, oye, te pueden sorprender, como me sorprendió a mí el que yo hablaba, el de Swapper o este juego que ha dicho Charlie. Y mira, no está de más decirlo para recomendar, ¿no? A los oyentes y incluso a nosotros mismos. Apuntarlo a la lista de la compra, de pendientes, sí, señor. A la lista de pendientes. A favoritos. ¿Cómo se llama? Momodora, ¿no? Momodora. Sí, tiene un nombre complicadillo. Sí, sí. Es un nombre de videoclub sin vídeo, Quique. Tiene nombre del libro de Mudora. Ahí, el libro de Mudora. Ay, como si te celda. ¿Cómo lo sabes? Puto libro. La de veces que íbamos a esa biblioteca, veíamos ese libro ahí verde en lo alto de la estantería y decíamos, ¿cómo coño se coge esto? Y al final, fíjate, era corriendo y chocando, lo más tonto del mundo. Por la cara. Así es, gente. Pues bueno, nos vamos, cambiamos de tercio y toca hablar de amor porque nos ha llegado la NES Mini. Ya la tenemos aquí, la NES Classic Mini. Bueno, pues una maquinita que a priori ha salido a un precio de 60 euros. En algunos comercios, por ejemplo, a mí Amazon me ha costado 55, me ha costado 5 euros menos. Pero bueno, ahí está la maquinita, ya la tenemos aquí. Pues tenemos a la máquina, en la cual nos trae 30 juegos. Tenemos un cable HDMI y tenemos lo típico, nos trae como el adaptador de corriente, simplemente nos falta el enchufe, que bueno, pues nos puede valer cualquier enchufe de un iPhone o de un móvil Android, es el típico enchufe estándar que más o menos todos conocemos, que va por USB. Hay que ver la manía de Nintendo de no meter el cargador. Sí, sí, sí, con la puta manía de no meter el cargador, tío, es una cosa que estos se creen que todo el mundo tiene. No tiene cargador. Entonces. ¿Qué va? No, necesitas poner un enchufe de los tuyos, ya te digo, a mí por ejemplo con el del iPhone me vale. Porque te trae el cable, pero no te trae lo que va directamente a la corriente. Digamos el USB, donde entra el USB, ¿no? Sí, tío. Chicos, creo que Flavia quiere hablar. Así es. Y yo, si os parece, antes de hablar de esta máquina, en el que nos ha parecido, lo bueno y lo malo. Sí, dime. Creo que Fraga quiere hablar, pero no lo escucha. Yo lo escucho, pero creo que ustedes no lo escuchan. A Fraga. ¿Fraga? ¿Sabéis o no? A ver, pero muy bajito, sí, Fraga. Sí. Muy mal. Ahora. Que me escucha Omar y... ¿Ahora mejor o no? Ahora sí te escuchamos algo mejor. ¿Ahí se graba bien, Quique? ¿A Fraga? Sí. Va, pues venga, Fraga. Fraga, si te parece, digo los 30 títulos y entras en batida, ¿va? Vale. Pues mira, para empezar tenemos Balloon Fight, ya sabéis. Diversión total, multiplayer local. Y hombre, por favor, un saludito desde aquí, donde quiera que esté, al amigo Satoru Iwata, que bueno, estuvo ahí encargado de toda la labor de programación y demás. Bubble Bubble, uh-huh, igualmente, Satoru Iwata. Menudo vicio me pegué yo. 100%, exacto. Juegazo también. Porque están los Mario, ¿eh? Si no, mi favorito bueno, de todo lo que hay ahí. Todo esto, por supuesto, en HD, que es otra gran... Otro gran aliciente, ¿no? Bueno, tenemos el primer Castlevania. Creo que poco tenemos que decir de juego, inspirado en cierta medida por Ghosts and Goblins, siguiendo pues lo que viene a ser una experiencia única que, bueno, pese a sus limitaciones y frustraciones con el control, eso sí que tengo que decirlo, pues bueno, es un juego bastante ambicioso y que, bueno, se vio un poco mejorado con Castlevania 2 y Moon Quest, que también nos lo incluyen. Tenemos Donkey Kong, por favor, vamos a ver. El título, uno de los títulos más revelantes de la industria, no solo porque fue el primer juego diseñado por Shigeru Miyamoto, sino que además tenemos a dos personajes míticos como son Donkey Kong y el señor Mario, que no era Mario, era Jazzman en aquel juego. Donkey Kong Jr. también lo tenemos, directamente una secuela, que bueno, aporta novedades jugables y demás. También tenemos Double Dragon 2 de Revenge. Ojo, cuidado, porque tenemos el mejor doble dragón. Yo le metí bastante al 3 también en NES, que me encantó, que empezabas en un comité luchando con tu hermano, los dos juntos en el torneo y ya salías a la calle a repartir mazapán. Pero yo creo que es el Betanap por excelencia en cuanto a juegos, estamos hablando de 8 bits. Porque aunque luego, Fraga, corrígeme, pero Streets of Rage en Master System también salió el primero, ¿verdad? Sí, Master System y en Game Gear también estaba. Así es, pues junto con, bueno, Street of Rage, yo creo que es el rey por antonomasia de este género. Que si bien a Mega Drive yo creo que le faltó... Ahí metería al Kunio-kun también, ¿no? Que el Renegade es como la versión europea. Exacto. Pero vamos, sí, de los más importantes, desde luego. Sí, porque fíjate que es género. En la época de los 16 bits, algo que le falló mucho a Mega Drive fue el no contar con el apoyo de Capcom. Mientras que Super Nintendo, pues bueno, teníamos ahí Final Fight, cositas que eran bastante suculentas y más conocidas. No estamos diciendo que fueran mejores, sino más conocidas. Hombre, y era Capcom, ¿no? Era una compañía bastante importante. Y por ese pie cogió ahí un poco Mega Drive. Aunque luego ya hemos visto que con Street of Rage, poco Final Fight necesitabas. Bueno, continuo. Tenemos también Doctor Mario, ¿sabéis? El típico juego donde pues nuestro amigo fontanero hace otro trabajo más de los miles de trabajo que tiene. Es City Bike, que os voy a decir de este juego. Mítico juego de motocross. Tenemos también su circuito, Mario Kart 8, que es una gozada ese circuito. El que más coraje me da a mí de todo. A mí es el que mejor se me da, oye. Oh, me da un coraje ese. Tenemos Final Fantasy... Ay, Dios mío, Final Fantasy, donde comenzó, ya sabéis, 1987 en las NES europeas. Yo creo que es el principal representante del género JRPG junto con Dragon Quest. Han sido un poco rata, tío, que le hubiera costado poner todos los Final Fantasy de la NES. Hombre, tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, 5 y ya en Super NES llegó el 6. Realmente, sobre todo el 4, yo creo que más que el 1. Creo que el 4 y el 5 también eran de Super NES, Millán. Sí, el 4. Ahora no recuerdo bien si el 4 o el 5 eran de Super NES. O hubo una conversión, Omar, porque también salieron para NES. No sabría decirte. Sí. Y el Final Fantasy 3 creo que no salió de Japón. Aquí nada más nos llegó. Claro, aquí nada más nos llegó en la versión. Y el 1. La versión de DS es la única. El 3 ha sido el más desconocido. Eso que ocupa una uña de byte. Ocupa eso. Lo hubieran puesto y. Bueno, pues ahí donde está, yo me lo he pasado en Final Fantasy 1. Madre mía. Yo sé que este te lo ha pasado, hombre. Te ha pasado todo lo que hay. Vamos, es impasable ese juego a día de hoy. Os lo digo ya porque hay que tener una paciencia infinita. Cada 3 pasos es un combate. Bueno, seguimos. Tenemos también por ahí Galaga. Yo creo que. Quizás sea uno de los mejores de su género para poder jugar hoy en día, quizás. Sí, sí, sí. Continuamos con Ghosts and Goblins. Hombre. Mítico donde los haya. Poco tenemos que decir. Yo no me he pasado de la primera pantalla. Mira que lo he jugado a veces, ¿eh? Era como... era y es el Dark Souls de la época, de cuando éramos niños. Es enfermizo, tío. Ese juego es enfermizo y encima... Ya sabéis, el gran spoiler, esto que llegabas al final y decías, aquí sí que te decían, tu princesa está en otro castillo, tiras para atrás y vuelves a pasarte el juego si quieres conocer el final. Gradius, también lo tenemos por aquí, una jugabilidad yo creo que más que profunda, yo creo que incluso más de lo que parece, y es un juego que aunque comienza siendo bastante asequible, pues en cierta medida va ganando enteros. Bueno, también decir que parece mentira, pero ha soportado bastante bien el cambio. Luego tenemos Ice Climber. Yo creo que es otro título impresionante, ya sabéis, aquellos dos esquimales que iban tras dándole que te pego al nivel para ir subiendo hacia arriba. Mientras teníamos de enemigo, creo que eran pingüinos, si mal no me equivoco. Una de esas franquicias, ¿no? Que siempre se le recuerda a Nintendo de por qué no hacen una secuela y se han quedado ahí. Exacto. Y este juego lo bueno que tenía es que tenía una acción cooperativa contra reloj que era letal. Y además estaba bastante trabajada, ¿eh? Kid Icarus nos llegó a NES. Fue un juego que marcó un antes y un después. Este juego también llegó en el 87, si mal no recuerdo. Y nos llegó Kid Icarus, marcó un antes y un después. Y no volvimos a ver un Kid Icarus hasta el juego que salió en 3DS. Fíjate, ¿eh? Fíjate si pasó tiempo, ¿no? No, tuvimos el Kid Icarus para NES. Y luego tuvimos el Kid Icarus 2 para Game Boy. Ah, Game Boy. Y luego el que mencionas de que tuvimos hasta 3DS, el más reciente. Tuvimos tres títulos, se puede decir. Exacto, tres títulos. Y fíjate, fue un personaje que caló bastante en la gente. Porque luego lo hemos visto también en los Smash. Si mal no me equivoco, en GameCube también salía, ¿no? En el Smash de GameCube salía también Pete, por ahí. Sí, salía en el Smash Bros. De Wii y en el que salió hace recientemente en el de Wii U. Uh-huh. Sí. Así es. Sí. Kirby's Adventure. Salió también una versión del clásico en 3D para 3DS también. Exacto, sí. Así es. Pues es verdad lo que dice Fraga, ahora que lo ha dicho, es verdad, tío, salió una versión del clásico para 3DS. ¿Pero fue en un recopilatorio, Fraga, o fue...? Yo lo tengo, sé que se vende suelto en la eShop. Ya no sé si han llegado a sacar un recopilatorio de... Porque sí, sé que hay varios. Sí, mira, hay en el de NES Classic, que yo lo tengo en 3DS, viene. Ahora que lo estoy pensando, viene... Yo creo que de estos 30 juegos vienen casi todos, por no deciros todos. Título también bastante baratito en Amazon, que me costó 22 pavos, ¿eh? Es un juego que, bueno, es amor, coño. Hay una versión para Wii U, pero yo creo que aquí no nos ha llegado esa versión nunca. Bueno, tenemos también a Kirby. De Kirby, pues también poco podemos decir, es un personaje más que conocido. Y yo qué sé, pero el juego de NES es condenadamente bueno. Ese juego... Sí. Pero ¿qué bonito, Kirby, tío, es el... ¿Es el Kirby Adventures el que viene? Sí, así es, Omar. Oh, se está muy bueno. Se creo que explota casi al 100 el... Bueno, en su tiempo explotó el potencial de la NES al máximo, el Kirby Adventures. Sí. Vamos, y están jugando con la NES Mini y han reproducido hasta los bajones de frames que tiene cuando utilizas el poder de electricidad y cosas así. Y se nota que aprovechaba la consola al máximo, porque tiene unos bajones de frame bastante bastante importantes. Sí. Pues bueno, gente, también tenemos Mario Bros. Mario Bros, no Super Mario, sino Mario Bros. ¿No sabéis? Un título clásico. Aunque bueno, sabemos que precisamente no es el más memorable de todos. Pero bueno, otro título más del fontanero, ¿no? Muy bueno, tío. Es que es muy viejo este juego, para lo bueno que es. Este es otro típico juego, como dice Camber, Charlie, que donde ganaba enteros era en el cooperativo. Sí, no, está claro, pero yo que sé, este juego es el que asenta las bases de Mario tranquilamente. Es verdad que después sacaron el Super Mario Bros. 3, que era otro mundo al lado de este, pero este tiene algo más simple y al mismo tiempo es igual de difícil que los otros Mario con más cosas. Para mí no te voy a decir que es de mis favoritos, pero en parte sí, o sea, y me parece que un juego que además a día de hoy sigue siendo igual de difícil y se juega perfectamente. Pero recuerda, Charlie, que este no es el Mario Bros, el Super Mario Bros primero, sino el Mario Bros solo, donde ya directamente le cambiaron el nombre de Jetman y le pusieron realmente Mario. Juego es donde debutó Luigi. Exacto, Omar, donde debutó Luigi. Así es. Era una adaptación directamente de las recreativas originales. Vale. Tenían que enfrentarse a alimañas como cangrejos, tortugas y voladores. De este Mario sacaron los niveles de las tuberías. Cuando nos metíamos en tubería y veíamos, pues bueno, lo típico, ¿no? Ese cubículo donde teníamos que sortear algunos enemigos, coger monedas y demás. Eso está sacado de este primer Mario. Quién sé, quizás haya envejecido regular. Sí, por eso te digo que no es el título más memorable que recordemos del fontanero. Yo creía que estaba hablando de Super Mario Bros. Y digo, no, hombre, no. Entiendo qué pasa aquí. Continúo, gente. Tenemos Mega Man 2. Mega Man 2, que bueno, yo qué sé, pero Mega Man 2, por ejemplo, fue otro pepinazo de la época. Juego durísimo. Juego también dificilísimo. A mi parecer es de los mejores, ¿eh? Exacto. O sea, ahí sí seleccionaron bien, porque yo creo que Mega Man 2 está entre los mejores que salieron de la NES. Son seis títulos de Mega Man y el 2 creo que es el mejor, a mi parecer. Yo estaba mirando porque yo la NES Mini no la iba a pillar y a última hora, gracias a Angelito, pues al final va a caer. Y claro, en el momento que sabía ya que iba a ser mía, me he puesto a mirar los análisis, las cosas de los juegos que trae. Y así en las listas de la gente que, digamos, los cataloga por calidad, el Mega Man 2 siempre está segundo o tercer puesto tranquilamente. Yo te digo, Charlie, tranquilamente, que para mí es uno de los mejores juegos de plataforma de la historia. Por supuesto de NES, pero es uno de los mejores juegos de plataforma de la historia este Mega Man, ¿eh? Nada. Y bueno, continuamos, gente. Tenemos a Metroid. Y bueno, de Metroid pasa lo mismo. Metroid y, bueno, prácticamente con Kid Icarus son como juegos hermanos, ¿no? Porque fueron diseñados juntamente en conjunto. Ratchet Development 1, creo que fueron los encargados de compartir diversas mecánicas. Y también supuso también el principio de lo que fue la evolución de las plataformas dirigidas hacia los Metroidvania. Yo, Omar, por ejemplo, tú también, que creo que es una saga de las que te gusta bastante. Y tener aquí el primer Metroid, hostia, pues es algo maravilloso, ¿no? Sí, increíble. Igualmente, o sea, sigue siendo divertido y exigente al máximo, que sea. Bueno, en esta época, ¿qué título no lo era? Sí, digamos que se ha perfeccionado mucho este juego, pero todos los Metroid son como el primero, en parte. O sea, aquí nace todo y implanta un género, qué coño, junto al Castlevania. El Metroidvania, ¿no? El famoso Metroidvania. Sí, correcto. Sí, así es. Gente, también tenemos por aquí Ninja Gaiden. Ninja Gaiden es otro de esos juegos maravillosos. El primero, de hecho, que vimos. Y esto es otra saga, pues bueno, que ha dado alegrías y ha roto mandos por frustración máxima, yo creo. Complicadete. Así es. Continuamos porque también tenemos al amigo Pac-Man. Este, por supuesto, tampoco necesita mención. Yo creo que cuando hablamos de videojuegos es un... no sé, es algo icónico, ¿no? Dentro del mundillo. Un referente. Exacto, es uno de esos referentes. Y, porque, no sé, si te preguntaran quién es Pac-Man, era para contestarle, realmente te tengo que contestar a esa pregunta, porque yo creo que, joder, de hecho, incluso fijaros que en la película de Pixels, que trataba mucho, pues, estos juegos, ¿no? De la época de 8 bits, era incluso lo que salía en portada, ¿no? Pac-Man es como algo muy conocido. Yo creo que en el mundillo, ahí está Mario Bros, Mickey Mouse, y yo creo que si tú preguntas en cualquier parte del mundo quién es Pac-Man, yo creo que todo el mundo lo conoce, gente. Un icono. Bueno, también tenemos amigos Punch Out. ¿Qué os voy a decir de Punch Out? No sé, pero este fue uno de esos títulos de los cuales yo no pude soltar el mando en su día, un título que me prestaron, no era mío. Y creo que fue de lo mejor que yo jugué en esos 8 bits, porque era puro amor y espectáculo. Luego sí que probé la versión de Wii, me encantó igualmente. Tenía una jugabilidad exquisita con el Wiimote. Y, hostias, ya hemos podido ver a este personaje, pero también juegos como Smash Bros. Y demás. Pero yo creo que, bueno, ya recordáis aquel típico Super Mario Bros. Que era el árbitro, ¿no? También salía Mike Tyson, si recordáis, había ahí un modo de desbloquearlo. Tenemos Star Tropics, gente, no sé, no recuerdo muy bien, pero si mal no no me, si no me falla la memoria, creo que era un RPG, si mal no me equivoco. Aunque es un juego que yo, por ejemplo, nunca probé. Pero una especie de Zelda. Sí. Funciona un poco como Zelda, sí. Yo lo he probado hoy un poco. Me parece una mierda. Directamente, ¿no? Pero no tengo ni puta idea de qué va. Supongo que como tampoco tiene... O sea, no es un juego así especialmente conocido. Quiero decir, por ejemplo, imagínate que no supieran nada de Zelda, que hubiera sido un juego que hubieran sacado uno, tampoco lo hubiera petado mucho o no hubieran vuelto a hacer ninguno. O sea, por lo mismo también lo verías ahora y dirías, pues vaya puta mierda de juego, ¿no? No lo sé. Pero vamos, que no... Empieza a jugar y sí, entras ahí en un pueblecillo, hablas ahí con la gente, pero lo he quitado rápido. De hecho, esto no es para mí ahora mismo. Pues bueno, también tenemos Super C, que para los que no suene a lo mejor este nombre, es porque aquí se le bautizó como Protector 2, Return of the Evil Force, y era la secuela directamente de nuestro amado y querido Contra. ¡Viva el Contra! ¡Joder, el Contra, coño! ¿Dónde está el joven Trollo? Joven Trollo está de maniobras, el joven Trollín está de maniobras, coño. Por el Contra, por el medalla de honor. Ahí estaba el amigo Johnny. Y coño, yo qué sé, hablar de Contra, hostia, ¿qué os podría decir? Sí, prácticamente es el paradigma, ¿no?, de los arcades de scroll lateral, yo creo, tío. Y bueno, realmente su continuación, yo creo que solo hizo mejorar la leyenda, y lo tenemos aquí, y es como benditos sean mis ojos, ¿no?, ver esto en HD, un juego que nos robó vidas también. Ya, no sé, para mí es una, no sé, una idea brillante lo que han hecho con esto. Y meterte todo este amor, yo creo que es que no hay paragón ninguno aquí, no se puede hablar mal, a no ser que te pase lo que le ha pasado a Fraga, que ahora nos contará. Y bueno, algunas otras cosillas que no nos han gustado de lo que es la máquina en general y sus artefactos. Super Mario Bros., Charlie, ahora sí que sí. Super Mario Bros. 2 y Super Mario Bros. 3. Títulos que no necesitan presentación ninguna. Qué bueno, tío. Qué bueno, te voy a decir los tres, sobre todo el 3 y el Super Mario Bros. Primero. Que... Sí, porque el 2 es el patito feo de la serie. Un poco lo que hablábamos antes del Comic Zone, ¿no? Que es el juego adelantado a su época. Cómo redefinieron las plataformas en un momento. Y lo que pasa con el 2, tío, es que... No sé, su concepto de juego ni siquiera... forma todo mucha parte de antes, Super Mario Bros, no, tío. Sí, es el patito feo. Pero ¿sabes por qué, Charlie? Porque fue tomado de un juego japonés, este que estaba desarrollado por Nintendo, de... No me acuerdo cómo era el nota, pero el juego era Doki Doki Panic y estaba prácticamente inspirado en ese título, y por eso es porque, bueno, dicta mucho de la mecánica Mario, ¿no? Sí, un poco. De todas formas, también lo recuerdo como muy lejano. O sea, ya voy a aprovechar que tengo la oportunidad de la NES Mini para volver a darle una vuelta y... Voy a intentar ir positivo, a ver qué me encuentro. A ver, y yo ya... Y bueno, y de Mario, Super Mario Bros. 3, ¿qué os voy a decir? Es... maravilloso. No sé, eso pues fue... Game Boy Advance... Fue el techo, sí. Eso fue el techo hasta la llegada de Super Mario World, que ya fue como el acabose, ¿no?, de los videojuegos de plataforma. Sí. Bueno, luego tenemos Tecnobro... ¿Y quién piensa que este es mejor, que Super Mario World? Sí. Y no se le puede tampoco discutir. En algunos sentidos. Claro, así es. Tampoco lo vamos a discutir. Que luego tenemos Tecnobowl, que es un juego, ya sabéis, este juego es para los yankees. Omar, tú que estás por allí, ya sabes, los juegos de rugby, prácticamente. Poco puedo deciros de él, sí. Hostia, ¿puedo decir una cosa, tío? Dime. El otro día fui a comer, porque este juego es el de rugby, ¿no? El sí. De fútbol americano, ¿no? Ajá. Pues el otro día estuve comiendo en un restaurante de estos rollo americano, que te ponen las costillas, no me acuerdo ahora si era un Friday, uno de esos. Tío, estaban poniendo un partido de fútbol americano. La gente súper flipada, le encantaba todo. Y qué puto coñazo, pero no porque el deporte pueda ser bueno o malo, sino es que están todo el rato parando. Cogen la pelota, la lanzan, corren un poquito. O 5 minutos de hablar, de dar una vuelta, de un entrenador chillando. Coge la pelota, tira, corre un poquito. Otros 5 minutos del entrenador. Vaya puta mierda. Yo opino igual que Charlie. Era verdad, el deporte era muy interesante, pero... Es muy, muy lento y, como dicen, corren, paran y se acomodan y como por turnos, parece como un deporte por turnos. Sí, era un combate por turnos, ya, casi, casi. ¿No? Pues mira, yo voy a decir algo. Yo, sinceramente, en este recopilatorio, este juego lo hubiera sacado y yo, personalmente, yo hubiera metido más de mi gusto a Nintendo World Cup. Yo creo que ese juego debería haber estado aquí. Y creo que Fraga estará conmigo a la hora de lo que digo, porque bueno, yo creo que es una maravilla. Hombre, y tirando un poquito más para el mercado europeo, también hay que decirlo. Pero Nintendo World Cup hubiera calzado aquí de puta madre. Yo, la verdad, yo a Nintendo World Cup, bueno, en NES nunca la tuve, pero sí que lo tuve en Game Boy. La verdad es que le eché millones de horas al puto juego ese. Y hombre, yo qué sé, está claro que igual que han tomado decisiones y han llevado cosas al mercado americano que aquí no han traído, quizá podrían haber cambiado algún juego, por ejemplo este, y haber metido, como dices tú, el World Cup, pero bueno, no lo han hecho. Puede ser problema de licencia, ¿sabes, tío? Al final es de ellos, quiero decir, el ¿no? Si era el Nintendo World Cup este, entiendo que eran de ellos, bueno, no lo sé. Pero bueno, yo que sé, creo que la recopilación de juegos tampoco se le puede poner muchas pegas, ¿sabes? Porque bueno, al final están muchos de los mejores juegos de la consola. Y bueno, hay algunos que pueden ser un poco cuestionables, pero bueno, tampoco. A mí, por ejemplo, me hubiera faltado un Castlevania 3 para tener los tres Castlevania también. Sí. Pero bueno, ya te digo que tampoco se le puede poner muchos peros a la recopilación, porque la verdad es que creo que toca un poco de todos los juegos, reseñables, ¿sabes? Sí, lo más mítico está, o sea, lo imprescindible está. Bueno, de todas maneras, ahora si os parece, os podría hacer esa pregunta, ¿eh? Como vamos a hablar un poquito, tampoco vamos aquí a extendernos en la vida, pero vamos a hablar un poquito. Y una de las cosas que, hombre, me gustaría preguntaros es ¿qué juego aportaríais a estos 30 clásicos y demás, ¿no? Os comento, también tenemos, por supuesto, The Legend of Zelda. Mira, a mí me gustaría deciros algo de The Legend of Zelda. Para mí, este título debería de estar en el día de mañana, en un museo, como el referente de los videojuegos. Este primer The Legend of Zelda ha marcado unas pautas que a día de hoy se continúan. Todo jugón, yo creo que ahora tiene la oportunidad de hacer algo que en su momento no hizo o en su momento dejó a medias o no terminó, y es pasarse este título como asignatura obligatoria si te gustan los videojuegos, porque es un juego que está tan adelantado a su tiempo que a día de hoy incluso lo juegas y te parece mentira lo que ves antes de ti. Yo creo que esto fue llevar a la NES a un techo gráfico, a una potencia nunca antes vista. Y su secuela, que también viene, que son las aventuras de Link, Zelda 2, no es que fuera mala, es que el 1 fue tan bueno, porque el 1 fue como un A Link to the Past, dándote ese juego, pero con las especificaciones que te daban los 8 bits. Y yo creo que es, en serio, gente, si alguna vez o si algún día alguien os dice qué videojuego me recomendarías jugar, incluid este juego entre los 2-3 títulos que le vais a decir, que siempre esté este título, porque creo que es una asignatura pendiente para todo el mundo. Es un juego referente a día de hoy en la industria y que te enseña mucho de cómo es el mercado actual. Mira, esta consola es una oportunidad muy buena tanto para nosotros, ¿no? Para recordar viejos tiempos y para los nostálgicos que nos criamos con esta consola, ¿no? Con la época de los 8 bits. Tanto para eso como para los chavales que están, digamos, que están en la adolescencia, tienen 14, 15 años, que se han criado con la generación de PlayStation 3, digamos, y con PlayStation 4 o Xbox 360 y Xbox One, para que ellos vean lo que había hace 20 o 25 años y para que ellos entiendan de primera mano lo que eran los videojuegos en esa época, ¿no? Y Zelda es un ejemplo muy claro de la originalidad y con tan pocos medios y lo... Exacto, de cómo llevar un sandbox. Exactamente, es que... a una máquina de 8 bits con una historia, porque aunque parezca que no, este Zelda ya tenía una historia y era uno de esos juegos que empezaba a meterte un guión que te contaba las vivencias de cuando Miyamoto pues iba de crío a jugar, era como su sueño húmedo hecho realidad, eran las vivencias de él de crío plasmadas en un videojuego. Y yo creo que aquí este hombre realmente hizo una obra maestra que a día de hoy tenía que estar, ya os digo, en los museos, junto al Pong, junto a los 4 o 5 títulos, Tetris, porque Tetris es uno de los que yo echo de menos aquí. Sí. Y ya os digo, son hay juegos, o sea, en la industria hay juegos que deberíamos de tenerlo en un pedestal y tenerlos ahí como un, o sea, como un referente. Este Rambo de Video Game, esas cosas son las que tenemos que tener en un pedestal. Ya fuera coña, pero coño, Tetris, Zelda, este primero, el primer Super Mario Bros, como ha dicho Charlie, qué manera de hacerlo. Porque sí, sabemos que ya el 3 fue una obra de arte, pero lo que hizo el primero, a la gente que cautivó, a las familias que unió en aquel momento, atrayó a gente que no le gustaban los videojuegos, aún a día de hoy, como yo dije antes, mi chica sigue jugando, estoy seguro, Ángel, que de la tuya también, la de Charlie, cualquiera, y no solo chicas, hablo también de chicos para que no se me malentienda, pero a las personas que no le gustan los videojuegos, ya sean chicas o chicos, le pones un Mario Bros y terminan jugando, y eso es impresionante. Es lo que es el juego universal que todo el mundo juega. Exacto. Porque muy accesible y, bueno, accesible pero a la vez que difícil, ¿no? Pero es un juego que tú te pones y es fácil de manejar, aunque después tenga sus complicaciones, pero que cualquiera puede jugarlo. Pues, se entiende rápidamente lo que hacer, lo que no. Pues como os he dicho, yo he echado mucho de menos Tetris. Pero me gustaría que vosotros me dijerais un título que eche de menos. Venga, por ejemplo, tú, Angelito. Yo tengo unos pocos, ¿eh? Yo tengo el primero que se me viene a la cabeza, es Contra. El primero. Hombre, el Contra es con la de... Porque, claro, yo la NES no la tuve. Yo me iba a casa de mi vecino a jugar a la NES. Y yo recuerdo jugar muchísimo en cooperativo, porque también tenía cooperativo. Creo que nuestra imaginación hace claro mucho. Veíamos a Arnold Schwarzenegger y Stallone pegando tiros. ¿Era y nuestro juego fetiche era el Contra. Y yo lo hubiese metido y, vamos, me hubiese encantado que hubiese estado ahí. A ver, venga, Charlie, tírale. Pues yo voy a decir, por ejemplo, el Micro Machine, tío. Eso hubiera estado guapísimo. Hostia, el Micro Machine. Qué bueno, tío. Y ya no solo por este juego en sí, sino que le falta más juegos de esto. Es que había hablado de fútbol, el Micro Machine. Más juegos de jugar partidas rápidas. Y de ya no solo de rememorar, sino un juego que está muy vigente. Y que mola jugarlo con su... ¿Cómo vicié yo a su continuación en Super NES de Micro Machine 2? Macho. Madre mía, lo que vicié yo. Yo creo que todo el mundo ha tenido una época de enganchamiento a alguno de los miles de Micro Machine que ha habido. Exacto. A ver, Fraga, ¿tú qué título añadirías por ahí? ¿Has dicho Castlevania 3, yo, ¿no? Castlevania 3 por tener los 3. Sí. Y porque el 4 luego, se hace un Super. Yo creo que a lo que más he jugado en NES ha sido al de las Tortugas Ninja. Es verdad que no es un juego especialmente bueno, pero bueno, yo realmente nunca tuve la NES tampoco, pero sí que iba a casa de un amigo y jugábamos tal, y siempre jugábamos al de las Tortugas Ninja. ¿Y tú, Omar, qué título meterías por ahí? Pues yo metería un título que pues es uno de los grandes olvidados, pero yo creo que no lo hemos visto ni siquiera en la consola virtual de Wii U y Wii, que es Licenciado. Yo disfruté mucho este título, estoy hablando de Popeye. Ay, Popeye, tío. Popeye para la NES, en serio. Este título que he hecho por Miyamoto, que iba a ser, supuestamente investigué, pues el primer Donkey Kong iba a estar protagonizado por los personajes de Popeye, íbamos a tener Popeye ahí, a Brutus, saludos al amigo Brutus, y iba a rescatar a Oliva. Popeye iba a rescatar a Oliva. Entonces este Popeye al final se hizo para la NES. Y pues yo no sé, a mí sí me gustó en su tiempo. A lo mejor ya ha envejecido bastante mal, pero este juego de Popeye, la verdad, para que la gente lo disfrutara hoy en día, estaría bastante bien para hacer un poco de justicia y que la gente lo conociera, la verdad. Así es, así. Está curioso, Kike. ¿Tú no quieres añadir ningún título o quieres decir algo por ahí o qué? Yo es que no la tuve, y cuando iba a jugar a casa de alguien, jugábamos al Mario, entonces... No tengo recuerdos de ningún juego que me llame a mí, que me toque el corazoncito, ¿sabes? Había un juego también de fútbol que se llamaba Goal, que era una bestia parda. Era el pro de aquella época, tío. Pero el pro de la época de PlayStation 1 y PlayStation 2, de esto que... Y era el... Se llamaba Goal. Y hostias, eso no tenía rival ese juego. Eran como los personajes súper bien hechos, súper... Madre mía. Y bueno, sí, yo te digo, más que aunque en aquella época sé que hubo muchos juegos de hockey y de fútbol, de esto, rugby, pero hubiera metido a lo mejor alguno. El del perrito con los patitos de la pistolita. Por favor, madre mía. Ya deberían haber metido las pistolas. Yo lo he pensado hoy y he dicho, joder, es que han perdido una oportunidad de haber sacado la pistola y ese juego mítico. A ese yo también he jugado millones de veces. Ahí está, y eso que tiene ya su amiibo y todo, el puto perro de los cojones que se... Creo que había también uno que era como de vaqueros, ¿no? Sí, también. El Smoke, ¿no? No, Will Guns. Eso. Vale, yo creo que de la pistola jugaba a ese. Tengo vagos recuerdos de eso, de algo del oeste así. Y también uno de unas latitas que iban cayendo y tú tenías que dispararle para que volvieran a subir y nunca cayeran. Sí, tío, es verdad. Es que ven, te pones a recordar y empiezan a salirte juegos que, claro, tú o te habían prestado, porque nosotros teníamos 3-4 juegos en aquella época. Ser coleccionista era impensable para nosotros, teníamos un puto duro lo que nos compraban nuestros padres. Pero te pones a pensar de juegos que cambiabas, que prestabas, que esto, que alquilabas. Es que... Claro, es que lo estoy recordando. Te vendías, tío. El del oeste creo que era como un enfrentamiento uno a uno, un duelo de esto típico, y te ponían el contador 1, 2, 3 y el más rápido. ¿Quién no ha cogido esa puta pistola a la hora de matar los patos y la ha puesto en el tele así como si le quisieras quitar la vida? ¡Tan, tan, tan! Matando patos, los que no va, esto no va, esto está roto. Así es, gente. Pues bueno, dicho esto y dado nuestro punto de vista y demás. El de Batman. El de Batman también. Bueno, es de Spider-Man. Es que no puede nada. Hay muchos títulos buenecitos. Pero justo ese de Batman que dice Charlie es un título bastante, bastante bueno, ¿eh? Que según dicen, antes de que llegase la saga Arkham, era el mejor juego de Batman que ha habido. Dicho incluso sí. Por Sergio, creo que se lo... Era bastante bueno. Incluso o de los mejores, vamos. Mejor incluso que el de la Super NES, porque otro Batman que era muy bueno era el de la... del Amstrad, que uh-huh. Era como rollo... Que era así como de vista cenital. Como la abadía del crimen, uh-huh. Sería más o menos con eso... Pues quizás sea ese el que yo me creo refiero. Que es ese, sí, el sí. Batman de Amstrad. No sé, aquí podéis decir lo que queráis, pero el mejor juego de Batman es el de Mega Drive, el de la primera película, con la polla. Joder, de Mega Drive, pues fijaros el Moonwalker de Michael Jackson. Madre mía, juego, ese lo tengo yo en Master System. ¿Qué y juega, es que, madre, en Master System lo tengo yo también, tío. Esto es juego de amor, vamos. A mí me dieron. Bueno, vamos a dejar de tontería ya. Vamos a decir que es una puta mierda. Es la de mini esta ya. Venga, aquí, que tírale, que ya Fraga se que está clamando de aquí de saltar mierda. A mí me dieron cuando era pequeño, no sé la edad que tendría, era muy enano. Me dieron una moneda de 500 pesetas y se la colé a la máquina esa, tío, el Moonwalker. Ahí bailando ahí, como si fuera mañana. Pegando pataditas, uy, Michael Jackson andando para atrás, tirando gorrito. Yo no sé qué tenía esa máquina, si era la música o era la. No sé. Ay, el rey del Poki, ¿qué coño? ¿Qué más vas a pedir? Un juego. Es como si te hubieran puesto a John Travolta ahí con los. Venga, pum, a dar pataditas de estas y ratoneras que te gustan a ti, además. Michael Jackson daba esa. Yo le metí la moneda y eso era continúes infinitos. 500 pelas, ¿eh? De aquella época, ¿eh? Éramos ricos con eso. Madre mía. Pues venga, Fraga, venga, tírale. ¿Qué pasa con esto? ¿Tú qué problema tienes con esta mini Nintendo NES, coño? Antes de empezar con mis problemas personales, voy a empezar a decir las cosas que ha hecho mal Nintendo, lamentablemente, porque las ha hecho mal. A pesar de que a mí me parece un producto... que está muy bien, sorprendentemente incluso barato para lo que cabría esperar, porque yo creo que en los momentos, o sea, en la época en la que estamos, quizá cuando lo dijeron, o sea, cuando lo anunciaron por primera vez, yo pensaba que su precio sería 100 euros mínimo. Pero bueno, al sacar 60 euros está muy bien, un segundo mando por 10 euros, que también me parece muy bien. Pero, ¿qué pasa? Señores de Nintendo, cuando teníamos 10 años, pues nosotros jugábamos ahí tirados en el suelo delante de la tele, ¿no? Pero ahora que tenemos 30 o más, pues ya no, ya eso no, o nos gusta jugar sentaditos en el sofá y esas cosas, ¿no? Además de que ahora ya no tenemos una tele de 18 pulgadas, que tenemos una tele de 40 o de 50, ¿no? Entonces, un cable de un mando no puede medir 80 centímetros, señores de Nintendo. Tiene que medir, pues, 3 metros por lo menos, ¿no? Para que tú puedas tener la consola en un mueble al lado de la tele y sentarte en el sofá. Pero los señores de Nintendo han dicho, como el NES Mini, pues le vamos a poner un cable de, pues eso, de un metro escaso. Entonces, no te puede, o sea, yo no, casi no puedo jugar sentado en una silla y teniendo la consola en el suelo a los pies. Eso no tiene mucho sentido. Así es, tío, no, que tío. Ya tenemos una edad y es verdad, coño. Ponte un cable de dos putos metros. Es que el cable, como dice Fraga, yo creo que no llega ni al metro. Y es que, tío... Es que yo lo veo eso más bien que, como bien dice Fraga, es muy barata para lo que es y los juegos que trae es muy barata y entonces de algún lado tienen que recortar costes. Joder, han recortado costes del enchufe y están recortando costes... El enchufe, tío, que manda huevos, tío. Pero espera, y del cable. Espera, que eso, lo del enchufe viene ahora. Porque he visto un unboxing de... No sé exactamente dónde sería el chico, pero parecía mexicano. Supongo que sería de USA o no lo sé. Él la tenía, ¿vale? Y sí le viene el enchufe. ¿Cómo? Claro. Este, o sea, chaval, ha abierto la caja y dentro de la caja venía una, pues como el cargador de, pues eso, del móvil, ¿no? De lo típico que es el enchufe y luego le pones el cable USB enchufado. A este tío le venía adentro. Tú las miras bien, entonces, Miguel, que venga ahí el enchufe. Lo ponen en Estados Unidos, pero no lo traen aquí. No tiene mucho sentido, la verdad. No lo entiendo. Y además, además, para más inri, le venía un póster así bastante guapo de una foto de la NES, pues que de la NES original, con la pistola, con el robot este que había, con, ¿sabes? Así rollo chulo que incluso aquí en Europa no viene póster. Si es que nos tratan como el puto culo, tío. Para empezar nos cobran más dinero y encima nos dejan menos material. Qué cabrones son, macho. Pero... Y ya para rematar, mi gran relación que tengo yo con Nintendo, llego, abro la caja tal y digo, uy, que suena como raro, ¿no? ¿Listo? Ya saco la consola y resulta que debe de... No sé si se habrá dado algún golpe o habrá tenido un defecto de fabricación o qué, pero lo que es la placa dentro de la caja le debe de faltar algún tipo de anclaje o algo y está como suelta. Entonces, si tú la agitas un poquito, suena como si tuviera ahí una chapa suelta, rollo, yo qué sé, como... Como los sprays estos que lo mueve y tiene la bolita dentro, ¿no? Más o menos, para que te haga una idea a la gente, exacto, una cosa así. No es algo generalizado porque, por ejemplo, Fer, que la tenía, a él no le pasa. Es una cosa que me ha pasado a mí. No, y Fraga, y aquí tenemos una y no le pasa, vamos. Por eso, entonces, bueno, vale, o sea, pero bueno, coño, esto no se puede permitir. Encima, ahora, ¿qué pasa? Yo la devuelvo, ¿no? Pero Amazon ya no me permite cambiármela, porque claro, ellos no tienen stock. Entonces yo la devuelvo y la pierdo, claro, o sea, ya no la tengo. Se supone que dentro de un mes va a haber más, no sé qué, pero bueno, yo también ya me he comprado el mando. Un segundo mando, quiero decir. Coño, estas cosas, joder, hay que preverlas. Yo de todas formas, el lunes voy a llamar a Nintendo al servicio, al teléfono de atención y tal, a ver si me dan algún tipo de solución o se la puedo mandar a ellos directamente y no lo sé, a ver qué pasa. Pero vamos, de momento, pues mi experiencia un poco regulera entre el tema del mando, del cable, que diga, que realmente hace jugar, lo hace muy muy incómodo. Pero ya un cable de por sí ya es incómodo, un cable pequeño, imagínate. Joder, es que no, pero muy mal, lo del cable, muy, muy mal. Y ya les veo, de todas formas, ya les veo dentro de un mes sacando un cable, extensión de cable mini NES de 3 metros, y si no, al tiempo. Lo que sí que va a haber al tiempo, y como ya sabéis, Nintendo siempre juega al despiste, y cuando Nintendo dice no, es un sí como una catedral. Sí, sí, sí. Entonces lo siguiente, y viendo el triunfazo que han tenido con esto, va a ser Super NES Mini. Totalmente. Y aquí van a llegar algunas cositas, pero, más, o sea, pero vamos, yo, de cajón. La NES Mini, vale, la veo, ¿vale? O sea, lo veo bien, lo que han hecho. Pero una Super NES Mini... Es que no, yo no veo la posibilidad de que el catálogo de una Super NES Mini con 30 juegos no sea muy, muy criticado por casi cualquiera. Claro. Sí, no vamos. ¿Qué juegos metes ahí? O sea, no sé, o amplían mucho, quiere decir, ponte 100 juegos. Vale, dentro de, si vienen 100 juegos, lo puedo ver, pero no van a meter 100 juegos. Yo, hombre, yo vería más. El catálogo de Super NES a 30 me parece complicadísimo. Otra cosa sería más cara, Fraga. A lo mejor claro, le meterían más cara y te pondrían pues 100 pavos, 60 juegos y claro, como dices, es que ya el catálogo de Super, del 16, el catálogo de 16 bits en general, ya esto, hostias, cuidado, ojo ahí al dato que aquí hay juegos a tutiplén, Y hombre, Nintendo podría meterte los suyos personales, sus propios juegos, decir, bueno, pues venga, Super Smash Bros, esto, lo otro, Donkey Kong Country y tal, Pero claro, echarías de menos muchas cositas, que muchas joyitas, ¿no? Street Fighter 2, como hemos dicho, la gran Capcom, la gran Konami, que estaban ahí a pie del cañón, y hombre, echarías mucho, en falta muchas cositas. Y luego, bueno, pero ahora se ha anunciado una consola que no es oficial de Nintendo, pero la Super Boy, que es una especie de mando de Super Nintendo todo grande con pantallita, y es total para Super Nintendo. Ya lleva mucho tiempo esa consola, ¿eh? Sí, no sé, yo lo vi el otro día anunciada Super Boy S, una nueva. Ah, bueno, ya no sé si yo ya la conocía desde hace tiempo, que le metes el cartucho directamente de la de Super Nintendo y es, pues eso, como una especie de PS Vita, pero es un, o sea, bueno, una portátil, pero es una Super Nintendo. Yo sí la conocía hace tiempo. Pero es que ya te digo, se me hace muy, muy difícil. Oye, que me encantaría, pero el tema de que no se pueda ampliar, o sea, que no saquen más, me parece complicado. También igualmente el tema de licencias, porque claro, no todos los juegos son de ellos. En el tema de la Super NES yo ya casi veo, pues eso, más viable el decir, me compro una Raspberry Pi y me hago mi propia máquina de emulación. Y para adelante, ¿sabes? Si ya tienes, pues no solo eso, sino todos. Yo creo que confundimos términos de todas formas. O sea, estamos acostumbrados a lo que es una consola y no trato tampoco de defender la NES Mini en sí, pero yo es que lo veo más como un juguete. Un juguete que se puede regalar. Mira, pues eso, me gasto 50, 60 euros. Te compro una mini consola que te viene con 30 juegos. Yo sé que te gustan los juegos clásicos, no sé qué. Es más un juguete, es un regalo. Y sí, se podrían meter mucho más juegos. Porque yo, por ejemplo. Sí. No entiendo que si meten un Mega Man, mételos todos. Si meten un Final Fantasy, mételos todos. Pero el tema de que es un juguete, hay que verlo así, ya está. Y si sacan una Super NES Mini, pues también, por los juegos que ellos hayan elegido, pero tómatelo como lo que es, ¿no? Una consola nueva, exactamente. Es un caprichito guay, pero que en verdad se puede emular y se puede hacer de mil formas diferentes. A mí me gustaría, tío, que tuviera, por ejemplo, más ampliación, que mediante la eShop de Nintendo tú pudieras descargar más juegos. Como dijimos, con los propios amiibos, podría haber monetizado de muchas formas. No lo sé, pero eso ya implica. Yo no critico, que a mí lo que es la propia NES Mini me parece, ya lo he dicho antes, me parece un producto excelente. O sea, retoma, pues eso, cogen muchos del muy, muy buen catálogo para mí en esos 30 juegos. También es una consola que no ha tenido tantos juegos, porque claro, Super Nintendo es que tiene millones de juegos. Entonces, por eso se me hace más complicado, aparte de que es mucho más conocida, quiero decir, que la NES, pues hay mucha gente que a lo mejor pues no la hemos tenido o hemos jugado con ella en casa de alguien, no lo sé. Yo no critico el tema de que la vayan a sacar, sino que el problema de tantos juegos que vas a querer de Super NES que no vas a tener ahí, ¿sabes? Que ahí yo creo que se van a echar muchos más de menos que en esta NES Mini. Otro mítico que podría haber venido era el de Kung Fu. ¿Recordáis el típico juego de NES de Kung Fu con las pataditas ratoneras, patadita por arriba y va subiendo la pedagoga esa hasta arriba y se iba complicando la cosa? Y otro título curioso que podría haber venido. Pero bueno, que está bien como juguetito. Yo lo veo más como un amiibo con funcionalidades muy abiertas. Mira, yo el día que me la compré, porque según dice Nintendo, exacto, van a reponer esto. Un amiibo de NES. Sí, es para tenerla ahí como en medio de tu colección, encima del mueble, y queda bonita. Más que, aunque después la uses para jugar, evidentemente, y demás. Pero vista así que la he visto, que yo no la había visto hasta ahora, es muy bonita para tenerla encima del mueble, junto a tus otras consolas. Chiquitita, que no ocupa mucho espacio. Y yo lo veo más como eso. Más que como para jugar. Es como, a ver, a mí la sensación que me da tener esto, que cuando la ponga en casa, va a ser como si tuvieras una recreativa, en la cual antes de comer te echas unas pachangas, pues aquí igual, además es muy, como hemos visto en YouTube también está el unboxing de Brutus, y bueno, hace algunos gameplays y hemos visto que es súper rápida a la hora de volver al menú principal, es súper intuitiva a la hora de guardar, tienes como 4 o 5 ranuras también, o 6, no me acuerdo. 4 ranuras por juego. Exacto, y puedes guardar cuando tú quieras. Entonces es muy intuitiva de esto de vamos a echar una partidita antes de, vamos a jugar unas partiditas. Y la verdad es que es bastante intuitiva. Lástima lo de que el mando sea corto, porque la verdad es una putada, ya que no vas a poder tenerla, como bien dices tú, Ángel, en el al lado del tele, claro. Porque nosotros, hombre, yo normalmente tengo el sofá bastante retirado. Entonces va a haber que poner, como dice Fraga, o un alargador o algo, que yo es, digamos, es la falta más grave que le veo, dentro de que nos parece excelente. Lo sí, que pero es que es una falta que te va a hacer que no la uses, tío, al final. Es que es eso, es que al final vas a terminar desechando la posibilidad de jugar, porque a lo mejor harás un coñazo, quitarla, ponerla, alargar el cable, y al final se te va a hacer tedioso, cuando sí. Este cacharrito debería de ser pim, pam, y echar unas pachangas. Yo sé que el tema cable lo han metido, hombre, para depende, si tiene, rememorar. Yo lo veo pero... más, fíjate lo que os digo, perdona que os corte, sí, sí. Pero yo lo veo más para el que tiene un ordenador y tiene una pantalla, lo conectas ahí en el HDMI, sí. Y la tienes al lado del ordenador y puede jugar perfectamente, pero, o sea, no debería limitarte a eso, ni mucho menos, no lo digo. Joder, pero es que no, escucha, es que no cuesta nada, tío, no, poner no. Un cable de 3 metros. Es absurdo, es totalmente patético. Es que esto ya lo vi. Apura no debería tener ni cable. Hace un dos o tres meses, dos o tres meses a lo mejor no, pero un mes y medio, dos meses, no recuerdo en qué canal era de YouTube, pero había un chaval que ya la probaba, ¿no? Y la probaba un poquillo y tal, y lo comentaba, pero decía, quizás sea una cosa de que es una versión de las primeras, tal, y que a lo mejor esto lo solucionan para después, pero no lo han solucionado. Y es que, tío, te lo digo en serio, ¿eh? A mí es, o sea, incluso me molesta menos el que la mía haya venido defectuosa que el tema del cable, tío, porque es que al final te va a hacer que no la utilices. Yo de todas formas ya estoy buscando por internet a ver si encuentro un alargador para el cable. He encontrado alguna tienda que vende alguno, pero nada así especialmente fiable. O sea, antes de comprarlo tendré que rebuscar con más atención, porque es que si no veo que no la voy a usar prácticamente. Pues sí. Pues bueno, ahí está eso. Bueno, pues aquí la hemos pillado, la he pillado yo, la ha pillado Fraga, la ha pillado Charlie, que se quedó con tu reserva al final. Sí, porque yo este mes he tenido muchos gastos, tengo que decirlo, y no he tenido que desechar cosas, y una de ellas ha sido la Nintendo. Pero vamos, que en diciembre van a volver a poner stock, dicen, ¿no? Sí, tío, no tiraros ahí como putos locos a comprar... A 150 euros, exacto. 120, no. Esperaros, que ya Nintendo ha confirmado y ha dicho que dentro de un mes va a haber stock. De hecho, en Amazon, si entráis en Italia, ya tienen... ¿Ah, sí? Stock, y podéis traerla de importación desde allí, como queráis. Que no hay problemas, que estos son como los amigos. Nintendo suele hacerlo para que el flipar, claro, y el gusanillo te pique, atraer tu curiosidad, y no es algo nuevo, lo ha hecho ya desde sí, la época, sí, sí, de GameCube, coño, cuando seguro que tienen allí el Zelda Twilight Princess, coño. Tienen un almacén lleno de Nintendo de estas y están diciendo, oh, espera que esta gente se tiren de los pelos. Exacto, y sí, cuando tengan ya el caramelito en la boca... Las fragonetas cargadas de Nintendo Mini, todas para allá. Y así es, gente. Omar, ¿tú te la has pillado también? No, yo no lo he pillado. Aquí no se podía reservar. Aquí lo que se hizo es que se hizo el plan de que no se podía reservar, y a la hora de venderla se vendió hace dos días, creo. Hace un día, ayer creo. Dicían que una por cliente para evitar la especulación. Claro. O sea que aquí no quisieron venderla de anticipadamente. Eso en Estados Unidos. Pero no la he pillado. Porque en México, Omar, yo te mandé, te lo dije, se vendían a 2,000 y pico de dólares, tío. Es, estamos pasada, aquí locos, ¿no? O no se compara, tío. O pesos 60 mexicanos, no dólares, sé. No son 2,000 pesos, de mexicanos. O sea, es un robo lo que están haciendo allá, Sí, sí. Ya te digo. Era una puta barbaridad cómo se vendían allí, que te decías, bueno, ser jugador de videojuegos allí en México, ¿qué pasa? ¿Que es imposible o algo? ¿O qué? Pues al parecer sí, no mal. Bueno, tú lo sabes bastante bien. Sí, no, se batalla bastante, porque si comprarte un juego aquí es relativamente fácil, allá tienen que pasar, no sé, es una odisea, es un gran esfuerzo comprarte juegos y más consolas. Pero ya te digo, dices 2,000 pesos esa NES Mini allá, $60, o sea, no son 2,000 pesos, ahí te están aumentando 30-40% más de lo que sería el cambio, claro, de divisa, sí, no, muy injusto, la verdad. Yo la pillaré después, o sea, no, yo sé que sí se ve muy mona y todo, pero al final de cuentas son juegos de NES, que ya os tengo en la consola virtual de Wii, o no sé, pero la verdad, por lo pronto no me voy a alocar y comprarla luego, no, la verdad voy a esperar a que esté ahí, y un día de estos la pillaré, pero no, por lo pronto no, no. Es que realmente, si lo pensáis, los juegos de NES valen en la consola virtual de Wii U uno entre 3 y 3.50 más o menos, ¿no? Es que en realidad barata, porque a 3.50 10 juegos ya son 35, 20 son 70 y 30 serían, pues eso, unos 90 euros prácticamente, lo que decía yo en un principio de los 100 euros, ¿sabes? O sea que al final, al precio al que vende Nintendo, realmente es un producto barato. Es un producto realmente barato si lo comparamos con una Raspberry Pi de estas, si lo comparamos con, como tú has dicho, Fraga, al precio que se están vendiendo los juegos de NES, bueno, clásicos. O sea, no, comparado con una Raspberry Pi no es barata. Una Raspberry Pi 3, que es la última que tiene Bluetooth, Wi-Fi y tal, no sé qué, te cuesta unos 40, 45 euros y por otros 20 euros más tienes caja, transformador mando USB. Por 10 euros más de lo que cuesta una NES Mini, tiene la Raspberry Pi prácticamente funcionando. Vale, vale. Yo pensaba que de una Raspberry de estas te salía por unos 90, por ahí más o menos. No, eso es al precio al que lo venden los estafadores que las montan. Sí. O sea, hay gente que coge y te dice, baja, a mí últimamente me sale mucho en el Facebook un anuncio de una tienda. Te la vende, ya, claro, te la vende, que si con tus manditos, ¿no? Que si en una cajita, transformador, con la tarjeta, con los juegos ya metidos y no sé qué. 150 pavos, venga, tío. Si es lo que estoy diciendo, la Pi 3 cuesta unos 40-45 euros. Mira, es la última que ha salido. Fraga. Pero puedes comprar una Pi 0 que cuesta unos 15 pavos la placa y funciona. A ver, a lo mejor Nintendo 64 no te va a ir bien, pero para Mega Drive, Super Nintendo, Neo Geo, NES y tal, perfecto. O sea, que realmente te podría salir todavía más barata, pero ya te hablo de coger la última que ha salido, que es la más potente, y por unos 70-80 euros la tienes preparada para con todo metido. Vamos, únicamente te tienes que bajar los juegos si no los tienes. Mira, Fraga, ahora mismo está mirando Angelito y hay stock en Game. ¿Sí? Entonces, yo lo que te voy a decir es, si te la quieres pillar ahí y devuelves la de Amazon, porque ya que no, claro, te van a reponer la máquina en estos días, hasta dentro de un tiempo que haya stock, podrías hacer eso, pillarla ahora y devolver la otra, que te devuelvan la pasta, tío. O sea, sí que tiene, a ver, que voy a... Sí, vamos, Angelito, que estoy mirando yo ahora mismo, Fraga, y ahí, vamos, okay, que yo de hecho... Vamos, me pone agotado, yo acabo de entrar y me pone agotado. Hostias, pues vamos, si quieres te mando la imagen por WhatsApp. Ah, no, sí, ahora sí me sale, sí. Angelito es Billy rápido, está con los dedos ahí comprando, sí. Y como si no hubiera un mañana. Yo me lié la manta a la cabeza y bueno, ya no comeré. De aquí a final de mes no como. ¿La has pillado al final? Sí, estoy haciendo la gestión. Estoy haciendo la gestión. Exacto. ¿Tu contraseña y eso cuál es, Ángel? Mira, para escucha, mira, que ya lo venden, ¿eh? Mira, cable de extensión, mando Classic. No me jodas. Esta gente no va a escuchar aquí. Tan tonto no somos. Está todo hecho. Sí, está todo hecho, me cago en la leche. ¿Qué hijos de puta? Chao, 4,8. Pero aún así se me va a quedar corto. ¿Cuánto vale, Fraga? ¿Cuánto vale? Bueno, no es muy caro, ¿eh? 6 euros. Bueno, pero bueno, que... No, pero sí, o sea, tío, son. Sí, ya, bueno, son 6 euros más que hay que sumarle al. Ese, al Transformer. Claro, si tienes dos mandos, son 12 euros. Claro, si tienes dos mandos. Y que mando que te ha comprado ya aparte uno de los dos. O sea, que también está aquí, adaptador de corriente mini NES, 8 euros también, si queréis. Ah, venga, pues. Eso sí, al final es más. La compra 10 del mando, 12 de los alargadores y 8 más de lo de la corriente, ¿cuánto sale? Al final te gasto un pico. Hombre, vamos a ver, te digo una cosa, el adaptador de corriente este no es original de Nintendo y aparte te vale cualquier cargador de móvil, pero vamos, que yo lo que he hecho ha sido enchufarlo directamente a la tele, el USB, y funciona sin ningún problema. Yo estoy mirando ya, venga, aquí, Reino de Neverland compra, vamos, yo estoy mirando también el mando aparte ya solo para hacerme con otro. Ah, yo me lo compré y me ha llegado uno nuevo también. A ver, yo que quiero, lo quiero también, su cajita y todo metido ahí, todo amor, ¿eh? O sea... El día de mañana me van a llamar el hombre de las cajas. El día que yo se lo he dicho ya a Rossi, le he dicho, escúchame, el día que me muera, me entierran en el sótano como los faraones egipcios estos se enterraban con sus tesoros. Digo, a mí me encierra con todas las ediciones coleccionistas. Me entierra ahí en el sótano y ahí que me pudra ahí, pero rodeado de ediciones coleccionistas y de cajas. Oye, otra cosa que acabo de ver ahora mismo, Millán. Dime. El Monopoly de Nintendo lo tienen también en el game, 40 madre euros. Madre mía. ¿Ves tú? Eso ya, si Nintendo es la ruina al final. Si es que Nintendo... Si Nintendo al final cuando decimos está forrada, no es por juegos. Es por amigos, por Monopolis, por toda la mierda. Pues, hombre, yo cada vez que entro en el game siempre veo a mi novia cogiéndome un peluche de estos de Nintendo y mirándome con carita. Exacto, y ahora han sacado la línea de figuras esta de Nintendo, tal, que si los Mario chiquititos, que si los Zelda, que sí, cuenta, tío, es impresionante. Y Monopoly de Assassin's Creed tienen también, ¿eh? Sí, el Monopoly de Assassin's Creed náufraga que está bugueado. Con bugs, con todo, exacto, no ponen las fichas, se va para atrás. Seguro que falta una casilla o no te vienen casitas para poner... Cuando entras en la cárcel se hunde el personaje en el suelo y adiós. Se hunde y sale por debajo de la mesa. Pues bueno, gentuza, cerramos aquí con Smini. Hemos cerrado con... Bueno, al final, fijaros, con una exclusiva IVA. Tenemos mando alargador de pene. Y bueno, vámonos, que nos vamos. Vámonos al análisis de Pro Evolution Soccer. Voy a ser corto, conciso y voy a ir directamente al grano para que sepáis un poco de lo que se estoy ahí hablando, gente. Así que una cancioncita así guay de por medio y nos vamos al análisis. Venga, hasta Lorito. Pues bueno, antes de irnos con el análisis, Angelito, tú ya te tienes que largar. Sí, que me tengo que pirar, que es tardecito, me queda una hora de carretera y mañana hay que levantarse tempranito para cumplir con la familia. Exacto. ¿Vale? Así ya. Que nada, os dejo aquí con el análisis. Te vas feliz, has comprado la NES Mini. Estoy, a ver, mira, continuar. ¿Cómo es? Primicia, ¿cómo es? Exclusiva, iba. Estoy aquí, continuar. Proceso en curso, a ver si me dice cómo confirmar. Venga, va. Aquí, bueno. Y nada, y me voy ahí feliz y contento con mi nueva NES Mini, que me imagino que me llegará el lunes. Mi nueva mejor amiga. Ya, bueno, ya no comeré de aquí a final de mes, pero bueno, tengo mi NES Mini. Hazlo a todas horas. Venga, hazlo. Bueno, familia, pues nos vemos ya el próximo día, ¿no? Venga. Angelito, un abrazo. Venga, mándale a Ángel un besito a todos los fans de Darcy. Venga, yo sé que tú estás clavando. Un besito a todo mi club, porque yo soy presidente del club de fans de Darcy, a todo el club y nada. Hasta la próxima. A Nervión Plaza. A Cristo de Gran Poder, a San Paoli, a... y viva el Sevilla. Los suscribo a todos. Pues ahí está Angelito, que se... ¡Comprada! ¡Qué coño! ¡Va comprada! Escúchame, yo también voy a tirar del barco antes de que se hunda, Venga, vámonos. Y tú también has comprado ya la tuya para revender la otra y especular con ella. ¡Jo puta! ¿Que vas a especular con la maraca? No, yo esa la voy a devolver. Mira, Fraga, que la tuya viene defectuosa. ¿Tú recuerdas los primeros amigos defectuosos que hubo? Eso fue un no parar de dinero. Era el amigo de Samus. El amigo Samus que venía con dos cañones en vez de uno. O una pitch sin piernas venía, sí, yo recuerdo. Adiós, Angelito. Bueno, chicos, yo me voy a ir también, porque me estoy quedando esto sopa y mañana tengo que hacer cosillas también. Pues venga, Fraguita, campeón. Vámonos siendo que... Si ya es esto, cerramos el análisis y nos estamos largando nosotros también, máquina. Venga, te despido, Fraguita, ¿no? Un abrazo y un besito también. Exactamente. Venga. Así que nada, ya os iré contando qué pasa con mi NES Mini, si los de Game me mandan una nueva o no, o qué pasa. Venga, próximo capítulo. Venga, chicos. Venga, Fraga, un abrazo, campeón. Hasta luego. Hasta luego. Pues bueno, nos hemos quedado Quique, yo, Omar y Charlie. Y vamos a hablar del PES. Gente, toca analizar un Pro Evolution Soccer por fin. Esta música que está sonando, que ya la tengo aquí repetida en la cabeza como si no era un mañana, de tantas horas que me he pegado en el modo editar y demás. Y bueno, amigos, pues bueno, Quique, bájale un poquito la musiquita. Así que... Eso sí que os digo, estoy un poco resfriado, así que perdona si toso, es que no lo puedo evitar, ¿vale? A ver, pues bueno, una vez más, los amigos de Konami, que ya sabemos pues que no están en su mejor momento, se han presentado ante nosotros con un nuevo Pro Evolution Soccer, un año más, una vez más. Entonces, gente, vamos a situarnos un poquito. La saga de Konami, que bueno, yo empecé a jugar con ella en sus inicios, en la época de Super Nintendo, Internacional Superstar Soccer. Yo creo que ese título no tiene presentación, o sea, no necesita presentación. Fue algo que maravilló a todos los jugadores de este deporte. Luego evolucionó y vino Internacional Superstar Soccer Deluxe. Yo creo que también fue una verdadera obra de arte. Título también que yo pude disfrutar en una Nintendo 64 de un amigo. Porque ya en aquella época yo tenía mi PlayStation. Y de los que sí pude disfrutar fueron de los SIS Pro Evolution. Tanto el 1 como el 2 fueron dos sendas obras maestras para la máquina de 32 bits de Sony, que comenzó la leyenda de esta mítica saga. Y estos títulos... empezaron las quedadas cortas, ¿eh? Sí. Ahí empezaron los piques. Ahí empezaron. Realmente empezaron ahí, Charlie. Como bien dice él... Presionaron con el tiempo, pero ahí empezó lo gordo. Ahí empezó lo gordo. Y donde ya vendría el remate fue con la saga Pro Evolution Soccer, que ya comenzó sus andaduras en PlayStation 2. Un salto realmente impresionante. Es que el salto de 32 bits a 128 fue muy... O sea, fue impactante. Y aquí nos impactaron ya terminando de impactarnos del todo. Creo que fue la culminación de esta saga, donde ha vivido su mejor momento. No creo que aquí no había rival ninguno. Era ni en los 32 bits ni en los 128 bits. La saga Pro Evolution Soccer, o sea, cada año nos venía un nuevo juego, cada año lo disfrutábamos más. Como dice Charlie, era el típico juego de quedar y íbamos a echar un pro, vamos a echar unas pachangas. Eran montones de amigos en la casa de unos o de otros, haciendo torneos y disfrutando como si no hubiera un mañana. Con ese Pro 4, 5 y 6 que fueron realmente impresionantes. Fueron tres juegos que rozaban, no sé. Sí, es el mítico, pero mi favorito siempre ha sido el 5, en verdad. Me confieso. Es que cualquiera de los tres, esto ya va por gusto, pero tanto el 4 como el... Sobre todo 5 y 6 han sido como la culminación de esta saga en los 128 bits y nos volvió loco a todos. El 5, si mal no me equivoco, nos venía con Thierry Henry y Totti en la portada. Sí. El 6 nos venía con Adriano y Cesc Fàbregas. Y bueno, es un juego que también tiene ahí al mítico Pierluigi Collina, ¿no? Que nos venía en Pro Evolution Soccer 3, primera portada para un árbitro que, bueno, es internacionalmente conocido y un tío con mucho carisma, ¿no? El Coto Matamoro de los árbitros. así es. Entonces el juego, bueno, empezó pues siendo de selecciones y demás, poco a poco fue ganando licencias que no eran llevadas a cabo tal cual todos esperábamos, porque, bueno, nos encontrábamos con el Cataluña, el Chamartín, que era el Madrid... Pero bueno, los jugadores empezaban a tener ya algún nombre, porque habíamos pasado de la época de los Roberto Larcos, Ribault y demás. Ya empezaban a tener, pues bueno, los equipos no eran reales, pero los nombres de los jugadores sí. Pero ya en la época de PlayStation 3, pues bueno, vinieron nuevas licencias. Y a pesar de que considero que el cambio a esa generación no fue malo del todo, Pro Evolution Soccer 8, porque no existe un Pro Evolution Soccer 7 en sí, no lo hubo ahí un parón para entrar en la nueva generación. Aún así, yo creo que lo que le comió el pastel a Konami fue mantener el motor de PlayStation 2, lo mantuvieron durante toda la generación y eso al final terminó pesándole bastante y cediendo paso a su competidor. Desastre absoluto. Sí. En la generación Play 3, equipo 360, un desastre absoluto, pero... Sí, sí, porque ya te digo, empezó siendo un PES 2008 bastante más arcade de lo que estábamos acostumbrados. Aún así tiene sus peritos. Pero el toque arcade se agradece y ahora hablaremos de lo bien que lo combina el toque arcade, sí, con el realismo. Pero es que era un desastre de juego. Es que era un arcade, pero era un arcade mal. O sea, era un arcade porque era rápido llegar a la portería, porque era fácil en el sentido de que era tonto como se manejaba comparado con otros, sí, pros. Y bueno, como bien dice Charlie, pasamos al 9, que bueno, subió un poco el listón. El 10 subió un poquito el listón, poco a poco iban subiendo el listón, a pesar de que esa batalla ya a partir de PES 2009, yo creo que el 8 hizo bastante daño. Fue uno, si mal no me equivoco, creo que es el título más vendido de la saga, el 8. Sin embargo, ya a partir de ahí, claro, la gente lo compró, quedó muy decepcionada. Y FIFA, por aquel entonces, poderoso caballero don dinero, como se suele decir, poderoso, sí, es así, ¿no? Poderoso caballero don dinero, ¿no? Pues bueno, Electronic Arts directamente se fue allí a los estudios de Nippon de Konami y se trajo a media plantilla. Media plantilla de esta gente que hacían el Pro. Y pues, hostias, eso fue un desbarajuste total en una época en la que, bueno, estabas adaptándote todavía al cambio generacional y viendo como un producto que no había salido todo lo fino que tú deseabas para continuar la excelencia del 6, ¿no? Por así decirlo, del Pro 5. Entonces eso pues fue como cuando el Madrid le quitó a Figo al Barcelona, para que me entendáis. Eso tiene un proceso de adaptación de unos 4 o 5 años donde estás como un pato mareado, no sabes ni para dónde ir, porque te han quitado a tu estandarte o al capitán, o te han quitado a una parte vital de ti, ¿no? Eso ya os digo, fue una época de mareo. Con PES 9, con PES 10, con PES 11 y con PES 12 incluso. Los títulos no eran malos del todo, pero coño, no eran los Pro Evolution Soccer a los que estábamos acostumbrados. Si bien es cierto que en Pro Evolution Soccer 13 ya Konami dio un verdadero vuelco, aún así mantenía el motor de PlayStation 2, pero las novedades y demás se centraban pues en más licencias. De hecho, es el único juego que tiene todos los estadios españoles. En el estadio del Rayo Vallecano, del Málaga, de cualquier otro equipo. Ya os digo, todos los estadios. Unos gráficos que, bueno, estaban bastante bien para ser un motor tan crispado y demás como era el motor de PlayStation 2, pero dopado al máximo. Y llegó el momento de inflexión de esta saga, que fue Pro Evolution Soccer 2014, gente. En Pro Evolution Soccer 2014 fue el cambio al Fox Engine. Como bien sabéis, Konami había creado ese motor, y cuando creas un motor, pues hay que sacarle rentabilidad. Obviamente, con Metal Gear, por mucho que venda el juego, no le ibas a sacar la rentabilidad que requiere un motor de estas dimensiones, ¿no? Como era el Fox Engine. Entonces decidieron adaptarlo, pues vamos a adaptarlo a la saga Pro Evolution Soccer, que es la otra que tenemos, que sale anualmente y que, bueno, suele vender su milloncito y pico. Ya habían bajado mucho las ventas de Play 2. Entonces Konami, pues bueno, yo creo que se basaba en eso. Vamos a adaptarlo. Pero eso fue un desastre, gente. Fue un desastre porque ahí sí que Konami debió de hacer un parón. Conocer bien el motor, porque un motor que has creado para un juego de acción, sigilo y demás, no es tan fácil luego adaptarlo a un juego de fútbol. Esto tiene unas pautas y tiene unas mecánicas que no es cojo este motor y ahora creo este juego de fútbol bajo ese motor, ¿no? Esto hay que controlar la física del balón, hay que controlar muchas otras historias, y no es algo que no está adaptado con una idea primigenia como para llevarlo a un juego de fútbol. Entonces ese PES 2014 fue un desastre de dimensiones épicas, gente. Pero es que el 15, aunque mejoraba mínimamente el 14, volvía a ser un desastre. Y cuando yo os hablo de desastre, os digo que, por ejemplo, yo, tanto 14 como 15, siendo... Porque yo me considero un fanboy. Mi análisis hoy, podéis considerarlo poco objetivo directamente, porque... Es más, yo os diría que lo considerarais un análisis subjetivo. Y muchas veces... Yo sé verle el lado positivo a un análisis subjetivo. De hecho, soy muy, muy fan de los análisis subjetivos antes que de los objetivos, porque esa persona te... Pero está... Aquí somos muchos de eso, ¿eh? Sí, al final tú te estás vendiendo un producto que tú has disfrutado e intentas que llegue a ese público de la manera en la que tú lo has disfrutado, sacando a relucir sus carencias y todo lo demás. Pero yo os digo, soy muy fan del análisis subjetivo, al fin de cuentas. Entonces... Ya os digo, el 15 fue un desastre igualmente. Mejoraba gráficos y demás. Ya veíamos como coño, sí, el Fox Engine empezaba a notarse en el tema de la iluminación, en el tema del modelado de los jugadores, de las caras, las animaciones no eran tan robóticas. Entonces eran pequeños saltos que le exigíamos a la saga. El público, la ambientación, sistemas de lluvia, sobre todo el esférico a la hora de moverse. Hostias, pero ¿qué pasaba con el 15? Pues el 15... pecaba de lo que pecaba el 14, que era un retardo lamentable. Era jugar en el modo un jugador con lag. Era algo inexplicable. Era que tú pulsabas el botón X para pasar y el muñeco te reaccionaba a los 2 segundos. Y eso, gente, para la gente que nos gusta la jugabilidad de un PES, pasar el tiki-taka para arriba, para abajo, te rompía el juego totalmente. Pero era una manera de romperlo que no tenía lógica ninguna. Luego, la pérdida de licencias. Viendo como en PES 13 habías alcanzado, pues bueno, tener todos los estadios de la Liga Española, que bueno, digamos lo que digamos, no deja de ser la mejor liga del mundo. Y cuando tienes todos los estadios de esta mejor liga del mundo y demás, y ves que vas perdiendo cosas, también para echártelo un poco en cara y decir, oye, tienes que apostar un poco más por esto, tío, no. Vale que el jugador de PES no es de licencias, porque a fin de cuentas nosotros nos hemos criado con nuestro Roberto Larcos, con nuestro Ribaus, con nuestro Chamartín, con nuestro Cataluña y con mucha infinidad de equipos, pero que al final tú te estás dando cuenta de que ya no es por ti, sino que el mercado está empezando a solicitar de que, oye, eres el segundo en discordia o lo que sea, dame licencias también, que es que ya hay muchos chavales y demás que, bueno, se agarran simplemente a las licencias. Yo, como fanático del PES, bueno, la licencia pues me dan un poco igual. Siempre me ha gustado tunear, editar mis propios equipos, ponerle sus escuditos, yo le cambiaba su nombre, pero es una manera de que Konami te dé un trabajo que le pertenece a ella, que no te lo dé totalmente en su perfección, sino que seas tú el que te encargue de que eso esté todo perfecto. Porque si eres muy tiquismiquis, como es mi caso, a mí me gusta todo tenerlo en orden. Gracias a Dios. Podemos darle infinidad de gracias a gente como PES LATAM, PES Universe, el amigo Carrasco Live, que es de aquí de Cádiz, paisano mío, que bueno, pues se crean unos option files de la hostia, los cuales tú puedes descargar totalmente gratis. Bien es cierto que puedes aportar algo de pasta en reconocimiento a su trabajo, pero lo descargas y ya os digo, no tienen nada que envidiar, te dan el juego totalmente licenciado. No solo eso, igual en Latinoamérica tenemos gente pues que se ha currado su liga mexicana, su liga, porque sí que es verdad que en este 17 se ha apostado mucho por el fútbol latinoamericano. Aquí, por ejemplo, en Europa, las ligas que nosotros más conocemos pues son la argentina y la brasileña. Y bueno, conocemos algunos equipos de México, ¿no? Conocemos algunos otros equipos que suelen disputar la Copa de Confederaciones, ¿no? La Libertadores. Y se ha apostado mucho por eso, pero ahora os diré por qué. Como os digo, siguiendo un poco la estela y para no perder el rumbo, el 15 también fue un desastre y ya ahí yo creo que la gente perdió el respeto. Sin embargo, Pro Evolution Soccer 2016 fue ya el verdadero cambio. El PES 16 es lo que debió de haber sido PES 14. Ese cambio con el Fox Engine, pegarte un tiempo de inflexión, pensar, hacer bien las cosas y darle al usuario un producto bien hecho y terminado, un verdadero PES. De hecho, os diría que PES 16 es mucho mejor juego que FIFA 16. ¿Dónde va a parar? Y yo no, ya os digo, soy muy fanboy de PES, pero yo reconozco los momentos en los que PES ha estado en la mierda. Y han sido muchos momentos, sobre todo la generación de Xbox 360 y PlayStation 3. Ha sido la mierda absoluta. Pero claro, cuando tú ves que no tienes rival, Electronic Arts directamente se aplaca y te saca un FIFA con plantillas actualizadas, con cuatro cambios, con historias, tonterías, porque te achantas, te aplacas, te dejas venir porque ves que que no es rival, que es que directamente no es rival y que tus ventas hablan por sí solas. Estamos hablando de que, por ejemplo, en Estados Unidos estamos ante un 14 millones a 2 millones, por poneros un ejemplo. Creo que era así, de hecho. Entonces, son ventas aplastantes. Y ya os digo, para mí PES 16 le da sopa con ondas a FIFA 16 en todo, pero en todo. Y es verdad que los jugadores de Pro Evolution Soccer somos muy arraigados de la jugabilidad. Cuando tú eres un jugador de Pro Evolution Soccer, siempre te agarras a... Para mí, lo importante es la jugabilidad. Y lo es. Pero claro, sí. Yo las licencias tengo que saber que deben de estar ahí. A lo mejor para mí no son importantes, pero sé que la industria a día de hoy exige que vengas con equipos licenciados. Porque no es lícito que nos traigas grandes equipos. Por poner un ejemplo, Real Madrid en PES 17 no viene licenciado. Y es algo inaudito, ¿no? Para los fans del Madrid, que hombre, no solo en España, sino en el mundo entero, ¿no? Y no solo pasa con el Madrid, pasa con muchas otras ligas y con muchos otros equipos importantes. Pues digo, para mí, si me preguntáis a mí personalmente, de Carque, pues mirad, yo considero y pienso que ser de un juego de fútbol, ya bien sea de PES o bien sea de FIFA, esto es como en la vida real. Y os pongo un ejemplo y perdonad que os diga siempre el Madrid o el Barça, pero bueno, vamos a lo fácil, ¿no? En esta vida o eres del Madrid, o eres del Barça, o eres del Betis, o eres del Sevilla, o eres del Español, o eres del Rayo Vallecano, o eres del Atlético de Bilbao, del Atlético de Madrid. Tú eres de un equipo. Pues con Pro Evolution Soccer y FIFA pasa lo mismo. Yo siempre he sido de PES. Siempre. Y porque PES esté mal, yo no voy a cambiar. Porque es que no me atrae no me atrae FIFA. Es igual que la vida real. Tú eres de un equipo y si tu equipo, pues bueno, este año pues no ha cogido UEFA o no ha ganado la Liga o no, no vas a dejar de ser de ese equipo, sino intentarás esperar a ver si para el año que viene, con nuevos fichajes y un nuevo entrenador o lo que sea, la cosa va a más. Pues aquí a mí me ha pasado lo mismo. Yo, antes que irme a FIFA, y os puedo decir que he jugado a bastantes FIFA, porque mis amigos son todos de FIFA, entonces en sus casas suelo jugar a FIFA. Y bueno, no dejo de pues, me parece un muy buen juego de fútbol. Pero para mí, donde esté un buen pro, que se quite el mejor FIFA. Y eso es lo que ha pasado tanto con PES 16 como con Pro Evolution Soccer 17. De hecho, centrándonos en el análisis de PES 2017, os diré que si tuviera que achacarle algo malo, mi parte negativa sería que los modos de juego no han evolucionado desde Pro Evolution Soccer 2009, donde nos incluyeron ser una leyenda. Y en Pro Evolution Soccer 2013 o 2014 ya nos incluyeron My Club, que es este modo que hay, que ya sabéis que es como son como las cartas de FIFA, pero esta vez abriendo balones, con unos puntos GPs que vamos ganando. Pues es me parece que en un intervalo de 6-7 años, que hayas, no sé, que te hayas movido por esas aguas con dos simples evoluciones en jugabilidad, me parece un tanto escueta. Creo que debería haber más modos. Y cuando me refiero a más modos, me refiero a hacer lo que ha hecho FIFA este año, por ejemplo. Innovar de una manera, ¿cómo se puede innovar en un juego de fútbol? Ofreciéndote un modo historia. Un modo historia que este año es la primera vez que lo hace FIFA, pero quién quita que para el año que viene esto se mejore y se haga mejor, porque el modo historia de FIFA, pues bueno, tiene sus fallos, como que es bastante corto, como que bueno, pues está un poco ahí, que se le nota chicha y profundidad a ese modo, pero es un intento de mejorar, coño. Es un intento de salirte de lo habitual y darte algo maravilloso. Y yo creo que esto podría darnos más chicha en el futuro, viendo además los juegos de 2K Games, como ese modo historia, pues ha ido evolucionando y tal, y nos ha encantado a todos. A mí el primero, que yo disfruté muchísimo, sobre todo 2K14, que es el juego al cual más horas le metí, simplemente por ese modo. Y es un modo que hemos visto, por ejemplo, en juegos de Fórmula 1, tal, que es el modo ser una leyenda, crearte tu propia leyenda con tu propio jugador, pero metiéndote más en ese modo. Para poner un ejemplo, me iría al modo historia de Fight Night Champion. Ese juego de boxeo que simplemente me parece el techo. Increíble. No se ha hecho, sí. Exacto, no se ha hecho un juego de boxeo porque ese juego es el techo. No hay nada mejor que eso ya, ni se va a poder hacer con un modo historia de 8 horas. Y el modo historia es lo más fácil que hay, van a lo fácil, lo típico, Rocky Balboa, empiezas desde abajo, terminas vas a la cárcel, al final tal, luchas con los mejores hasta que al final terminas coronándote como el number one, ¿no? Pero es impresionante, porque en ese modo historia hay momentos en los que en un combate te rompes el brazo derecho y tienes que atacar con el izquierdo y cubrirte con el izquierdo. Hay momentos en los que van pasando cosas y tu hermano se mete a combatir y claro, no me gustaría spoileároslo, pero son momentos impresionantes que incluso afectan a la jugabilidad. Y eso es lo que tú tienes que conseguir con un juego de fútbol, innovar en ese campo. Y PES 2017 ha innovado muy poco en estos últimos años, con simplemente el modo de ser leyenda y My Club. Cosa que también le achaco a FIFA, excepto este año que sí que me ha parecido una evolución fantástica, lo del modo de la historia, ¿no? Yo sí, y así respiras un poquito. Sí, te lo agradezco, Charlie. Tengo que beber agua aquí o algo. No, hombre, yo tengo una opinión un poco menos romántica que la tuya. O sea, yo me confieso, yo soy de pro, sí, sin problema lo digo, pero sí le he dado la oportunidad a FIFA y sí entiendo porque FIFA se ha comido el mercado. Yo sé que tú lo entiendes, pero me refiero, pues lo he vivido y yo sé que soy de pro porque no sabes cómo me cabreaba todos los años con el pro nuevo y que me obligara a jugar FIFA, que me gustaba, de verdad que me gustaba, pero no tenía ese feeling. Y joder, lo que yo celebro de ahora es eso, tío. Tiene un... Ya lo tenía el del año pasado, pero este lo veo como... es más arcade que simulación, pero es una mezcla más buena. Se siente arcade, pero es más realista cómo suceden los pases, cómo pasan las cosas dentro del campo, cómo si juegas bien, si estás centrado, te salen cosas con bastante facilidad en el buen sentido. Mira, te digo, Charlie, en este PES 17, que para mí es el colofón de los juegos de fútbol, directamente es el mejor PES que se ha hecho en la historia. Olvídate de que PES 6, PES 5, y te lo está diciendo un puto fanboy de esta saga. PES 17 es lo puto mejor que se ha hecho en la historia del fútbol. Por encima, incluso de FIFA 17. Y yo no seré el que os diga que FIFA es una puta mierda, ni porque no es así, gente. No es así. No es así porque no lo es. FIFA es un muy buen juego de fútbol. Pero bajo mi punto de vista y bajo mi análisis subjetivo, como os he dicho ya, que no trato de ser objetivo, porque no lo puedo ser, para mí, PES 17 le da sopas con ondas a FIFA 17. En jugabilidad, gente. Obviamente, en licencias y demás, PES pierde, pero vamos, de calle. Pero cuando juegas un juego de fútbol, yo creo que buscas jugabilidad, meterte en el partido, que la inteligencia artificial del rival sea apta para que la dificultad vaya acorde, que los porteros reaccionen en el momento exacto y no sean, pues, bueno, un simple muñecote que está ahí al cual le vienen cantándole los goles uno detrás de otro. Para nada. Pero hablo de un Soccer, los porteros de pro, del pro, son simplemente espectaculares. O sea, no vas a ver nada como eso en ningún juego de fútbol. Sí, tío, hostia, totalmente de acuerdo. Hoy lo he estado pensando que estás jugando a la demo. Digo, tío, no veas los porteros, bueno, paradones que pegan, pero no te enfadas, porque son paradones. Pues ríete, Charlie, porque la demo es lo grande de este juego. Cuando las cosas se hacen bien, fíjate, Charlie, no hay ningún problema en mostrar tu producto. Y desde aquí le tiro así, digo producto, y en el eco resuena Bethesda. O 2K con Mafia, ¿vale? Claro. Cuando tú haces algo bien, y por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de Final Fantasy XV, no tienes miedo en enseñar el producto. No tienes, lo muestras en todas las ferias, muestras 20.000 millones de vídeos, porque sabes que estás mostrando un producto excelente. Sin embargo, Bethesda le da miedo dar reviews a las compañías para que no saquen análisis antes de tiempo, hasta que el juego esté a la venta. Pasa lo mismo con 2K Game, con Mafia. Y claro, cuando hay ocultas es porque algo turbio hay detrás. Sin embargo, con la demo esa que tú has jugado de PES, Charlie, esa demo está hecha desde marzo. Amigo Charlie, desde marzo. Fue la demo que se jugó, de hecho, en el E3. Y la gente vino encantada. Tan encantada que FIFA, o sea, Electronic Arts, le vio las orejas al lobo. EA Sports, la compañía que hace los FIFAs dentro de Electronic Arts, le vio las orejas al lobo, amigo Charlie, y hizo ese modo historia. Y por eso ese modo historia, que es lo que no sabe la gente, no está tan terminado y tan pulido como se debería, porque fue hecho corriendo, porque le vieron las orejas al lobo y dijeron, quieto, cuidado, nos hemos relajado bastante, y estos hijos de puta han presentado una demo en marzo, porque el juego no iba a salir hasta septiembre, que está pulidísima, que está ya terminadísima, y no han tenido miedo. De hecho, en la Gamescom, por segundo año consecutivo, Pro Evolution 2006 ganó el mejor juego deportivo del año pasado por encima de 2K y demás, y este año ha vuelto con el galardón, ha vuelto a ganarlo en la Gamescom. Ya sabéis los títulos que se dan a los juegos deportivos, lo ha vuelto a ganar, y se volvió a jugar otra demo un poco más avanzada, y era ya como en plan, hostias, esto, pero bueno, ¿y esto qué? Charlie, mira, yo te digo que tú juegas al juego y esos porteros que tú ves que hacen paradones, en el juego original al final los han mejorado una barbaridad que ya parecen Benji Price y Ed Warner en la portería. Sí, eso es horroroso, tío, meter un gol ahí. Es que te cabreas porque es impresionante. Pero luego disfrutas y gozas porque el nivel de dificultad de estrella, que es en el que yo juego, o sea, leyenda, que es en el que yo juego, es una gozada de dimensiones épicas. El juego te obliga directamente a tocar la pelota, a que haya movimiento, a que busques pases al hueco. Incluso tú manualmente puedes tirar desmarques, que es algo que se metió en PES 2013, desapareció en el 14 y el 15, volvió en el 16 y ahora vuelve un poco más mejorado. Esto nos permite que, bueno, pues el juego nos lance un desmarque de la inteligencia artificial de la máquina, pero tú lances otro desmarque por la derecha, lo cual vuelves loco a los rivales. El juego aéreo, la iluminación, el balón simplemente tiene vida propia. Lo del balón es que no, sí, no hay color, tío. La física del balón en PES es una obra de arte que yo no había visto en mi vida. Ya os digo, es simplemente espectacular. Que a mitad de un partido se te ponga a llover, que veas cómo el agua y demás afecta al partido, porque el balón se frena, porque los jugadores se resbalan. Y detallitos que van haciendo grande a un producto que, bueno, han intentado enturbiar, y hombre, lo han conseguido, porque Electronic Arts tiene mucho dinero y Electronic Arts compra muchas cosas. Y bueno, Konami pues está en un momento muy malo y no tiene el dinero que se necesita para darle el feedback y la publicidad necesaria a PES. Al final el boca a boca ha hecho que pues bueno, vaya vendiendo más productos y se considere como una muy buena segunda opción para gente que ha comprado el FIFA, o hay gente que compra los dos prácticamente, porque pueden ser amantes de uno y de otro. Ojo, ahí está. Ahí tenemos dos juegos de fútbol. Compra el que quiera o compra los dos para disfrutar. Si al fin de cuentas estamos aquí en este mundillo para disfrutar jugando, no estamos ni para comparar ni para decir, simplemente, a mí me parece este mejor, lo digo y punto. No debería haber ningún problema, porque es mi punto de vista. Que tú dices que FIFA es mejor, pues oye, yo te lo respeto. En ningún momento voy a decir que FIFA es una mierda, porque no lo es. Son dos muy buenas opciones. Con la que quedes, con la que te quedes, creo que vas a ir satisfecho. Pero creo que a la hora del realismo y de la jugabilidad, donde esté un buen PES, y yo he jugado también FIFA 17, creo que no llega este FIFA bajo mi punto de vista. Luego ya os he dicho, en modos es muy cortito. Nos vuelve a presentar una Liga Master totalmente renovada, una Liga Master muy renovada, con muchas opciones en el tema de fichajes, de ojeadores, que en el calendario, pues bueno, nos suelen meter cositas varias, nos suelen meter algunos jugadores que, bueno, pues se quejan de tal, de esto, de que juegan poco, para arriba, para abajo. Tenemos también muchas opciones que el año pasado no estaban, que al final no dejan de ser detalles tontos, ¿no? Como incluir jugadores en una negociación, algo tan fácil como eso, ¿no? Pero bueno, cuando no lo tienes en un pro y te lo dan, dices, ahora por fin están bien hechas las cosas. Y te das cuenta. Obviamente, PES carece totalmente de muchas licencias, pero tiene una licencia muy importante, que es la de la UEFA Europa League y la de la Champions League. Cuidado con eso. Cuidado con eso, porque estamos ante una potentísima licencia que, por ejemplo, FIFA no tiene. Y claro, hostias, ¿dónde va a final de cuenta para si a los españoles nos hubieran dado totalmente la Liga BBVA, totalmente licenciada, con eso y con nuestra Champions y demás, al final, ¿para qué quieres más? Si siempre vas a coger a tu equipo y, bueno, prácticamente os puedo decir que licenciado vienen dos equipos en la Liga Inglesa. Vienen las primeras y las segundas ligas de cada liga potente. Inglesa, italiana, francesa, holandesa, viene en la primera división solamente, española. Y luego tenemos ligas como la argentina, brasileña y demás. Con los option files podemos tener todas las ligas, mexicana y todas las que queráis, ¿vale? Y además todas licenciadas sin ningún tipo de problema, a un solo clic. Y yo creo que todas las revistas y todas las compañías de este país no han hablado de eso. Y eso es una opción más que te da el juego. O sea, que es algo que está ahí que puedes hacer. Y de eso no se ha hablado en ningún análisis. Tú tienes que haberle dicho al lector o al oyente, decirle, caballero, mira, que esto aquí en España solo vienen el Atlético Madrid y el Barcelona licenciado, pero que si te descargas estos opción files fáciles de meter en un USB, meter a la Play y descargar. Simplemente eso, y te dan las tres equipaciones hechas, nombres reales, jugadores creados tal cual, por gente que trabaja en Konami y que crea caras, que hacen 100 caras a la semana, y esto es todo gratis. Aquí no te están cobrando ni un puto duro. Simplemente tienes que darle las gracias y mandarles un besito y un saludito. Y lo hacen por amor al arte, porque aman el producto. Y Konami se ha dado cuenta. Y cuando os hablen de esa Konami que ha decaído, pensad que Pro Evolution Soccer tiene que ver mucho en esa decadencia. Una compañía como Konami, que bueno, desarrollaba Triple Sash, Castlevania, Silent Hill, Metal Gear Solid. Fijaos si Konami tiene licencias. ¿De qué vive esa compañía que hace Triple Sash cada 4 y 5 años? No puede vivir solo de los Triple Sash. Tiene que tener un título ahí que te dé dinero. Ese título era PES. Ese título era Pro Evolution Soccer. Juego que salía anualmente y que te dejaba en las arcas pues tus 6, 7, 8 milloncetes. Con esos milloncetes ibas, digamos, aportando dinerito a títulos que estaban en desarrollo, Metal Gear, tal, tal. Cuando PES dejó de vender, se han visto afectados pues desarrollos como lo de Metal Gear, que de hecho, esa demo de Ground Zeroes que vimos, ese trozo de juego cortado, Konami lo lanzó para ganar dinero para terminar el Metal Gear Solid 5, que al final no terminó. Todo eso ha sido, ya os digo, han sido migas de pan que han ido haciendo que esta gran compañía se haya visto muy afectada. Pero cuando yo creía y pensaba que la gran Konami estaba más muerta que viva y que mi saga por excelencia, porque gente, si yo juego a día de hoy, yo me conocéis porque soy muy JRPGero, pero para mí los videojuegos y la saga PES van unidos de la mano. Si me quitas eso, me quitas la vida, porque yo tengo un amigo con el que juego muchas horas a esto, los sábados para nosotros de noche son sagrados, siempre, siempre jugamos los dos juntos. Gracias, Sony. Que eso es lo que tengo que decir a Sony. Seré Sony ya de por vida por la por el puto SharePlay. Gracias a eso me has dado la opción de que yo invite a mi amigo a mi partida y los dos podés jugar una Liga Master. Porque es algo que le criticaré siempre a Konami. ¿Por qué coño no me das una Liga Master donde yo pueda jugar con un amigo online, pero contra la máquina, no contra gente? Porque esa es otra, el online de Konami. Hablemos del online de Konami. El online de Konami ha ido petardeando desde siempre. Y en esta y en este PES 17 empezó bastante mal. Bastante mal. Pero poco a poco, amigos, Konami se ve que coño, está haciendo las cosas bien, que está poniendo interés y lo está demostrando. No solo lo está diciendo de boquilla, sino que cada mes te va, o sea, cada semana te saca una actualización con todas las plantillas y el estado de los futbolistas. O sea, si Messi ha hecho un mal partido esta semana, vas a tener un mal Messi para la semana que viene. Eso lo tienes. Luego, una actualización donde van baneando a gente que van haciendo fullería en el internet, como desconectarse cuando va a terminar un partido y quedan 3 segundos y va perdiendo, algo muy típico. Pues la gente, eso lo suben a Twitter y demás, las capturas y los nombres, y esos tíos están siendo baneados. Y ha conseguido tener un online bastante estable. Bastante estable, gente. Ya os digo, a mí me ha sorprendido, empezaron muy mal, pero bueno, no es como se empieza, sino como se termina. Y ahora mismo están de puta madre, os lo puedo decir. No llega a los límites, por ejemplo, mejor de FIFA, pero el online de PES a día de hoy es un online de puta madre. Y ya os digo, gente, una Liga Master remodelada, bien trabajada. Creo que Konami por fin, ya os digo, cuando yo creía que se iba a ir a tomar por culo y que el principal perjudicado iba a ser la saga PES, porque yo dije, bueno, el PES 16 fue un auténtico juegazo y vendió una mierda. Digo, yo creo que adiós que te vi, adiós muy buena que te vi, hasta luego, Lucas. Pero qué va, me ha sorprendido cómo todo el equipo de PES se aunó de nuevo y dijeron, gente, vamos a sacar un producto realmente terminado, un producto realmente hecho para el fan, aunque nos falten licencias, porque ya os digo, es que estás luchando contra Electronic Arts, una de las compañías que junto con Activision y demás tiene más dinero en el sector. Y Electronic Arts tiene comprada la puta Bundesliga para ella, y PES, o sea, Konami, tiene que negociar con los equipos individualmente para sacar provecho. Luego se ha hecho partner del Barcelona, que bueno, el Nou Camp está en exclusiva en PES, no sale en FIFA. Partner del River Plate, partner de Borussia Dortmund, de Liverpool. Ahí van sacando dineros con esos partners y demás, van dando publicidad. Este juego es muy del Barcelona, hay que decirlo. El que sea del Madrid, yo muchas veces cuando veo esa intro digo, hostia, es que esto es un dolor de barriga para el que sea de otro equipo. Sobre todo del eterno rival. Pero bueno, obviemos esas cosas. Yo he tenido PES en las que la portada era Cristiano Ronaldo y a mí eso es lo de menos. Directamente puedes coger la portada y quemarla y ponerle una que quieras imprimida. Eso es lo de menos, vaya. Así que, gente, en serio, creo que por primera vez Konami se merece unas muy buenas palabras, porque he visto que ha habido una evolución suprema del 16 al 17, que están haciendo las cosas bastante bien. Las físicas, los gráficos, todo ha evolucionado. Se ve que le han cogido el tranquillo al Fox Engine y estos hijos de puta se están haciendo verdaderas obras de arte. Las actualizaciones semanales, los DLCs, donde bueno, nos están metiendo cositas suculentas. No olvidaros de que mientras Electronic Arts os cobraba por un DLC de un Mundial o una Eurocopa, el año pasado la Eurocopa fue en exclusiva de PES y os la dieron gratis. Fue un DLC que os dieron gratis en una actualización. Así que hay cosas que no hay que olvidar, y que Konami está ahí y lo está intentando, y que no hay que tirarle tanta mierda, y que las demás compañías, o sea, las demás compañías, digo, los demás usuarios que analizan, o las demás revistas de videojuegos, o los demás medios, tienen que darle el voto de confianza a los Option Files. Porque es una opción que trae el juego, una opción que se llama editar. Y si en esa opción que se llama editar te permite poner todo licenciado, es una opción más que trae el juego. Así que no hay que obviarla. Y decir que, bueno, pues que no tiene licencias, porque tal, porque hay medios que han dicho incluso, es que los jugadores no. No, lo que no viene licenciado son los equipos, los jugadores están todos, porque la licencia de la FIFA Pro así lo demanda. Y ahí no tiene mano Electronic Arts, porque es una licencia que dan prácticamente mano abierta a las compañías para que hagan esto. Ah, si ya fuera, si Electronic Arts tuviera ahí mano, ya, pague, vámonos. Porque fijaros, también tiene la liga inglesa comprada en exclusiva. Y estas cosas pues hacen daño. Y viendo como vieron el producto tan bueno que Konami lanzó en L3, al verle las orejas al lobo, no solo hicieron el modo historia, sino que cogieron a la Liga Española y la compraron en exclusiva para ellos. ¿Y qué hizo Konami? Pues simplemente pudo negociar en el tiempo que le dieron con el Atlético de Madrid y el Barcelona. Simplemente fueron los dos. Al Barça, al Barcelona lo hizo partner, el Atlético de Madrid consiguió negociar con ellos. Y bueno, esperemos que poco a poco esto se vaya solventando y ver cómo realmente, pues, el cariño, el esfuerzo y el amor, porque cuando no se ha hecho, se ha dicho. Y ha habido pros, que yo os lo he dicho, el 14 y el 15 eran para mandarlos a tomar por culo. Y los anteriores de PlayStation 3 han sido juegos reguleros. A mí me parecían buenos porque soy muy fanboy, pero como dice Charlie, eran juegos muy, muy reguleros y que dictaban mucho de un producto que fue el rey de este deporte en la generación de 128 bits. Pero ahora que están haciendo las cosas bien, pues igual que se le critica, habrá que aplaudirles y habrá que darle un voto de confianza. Y es muy difícil luchar con Electronic Arts, porque muchos, yo sé que muchos de vosotros diréis, hostia, ahí está 2K Games, que con su juego de NBA ha enterrado en la mierda a NBA Live, que es de Electronic Arts. No tiene sentido lo que está diciendo Deckard. Ojo, cuidado, no. No comparemos una liga como es la NBA, que es una sola liga, a muchas ligas, muchos equipos, 20 respectivamente en cada una de ellas, o 18 en la alemana, más 20 y tantos o 30 jugadores en cada equipo. No se comparen, no comparemos, que esto es otro mundo. No es lo mismo una liga que muchísimas ligas, selecciones y de todo lo que ocupa esto. Así que, gente, mi opción para este año prácticamente se llama Pro Evolution Soccer. Yo os la recomiendo. Y por lo menos os diría que probarais la demo de la que habla Charlie. Y si no, pues, coño, cuando esté el juego más baratito, cuando esté a mitad de precio, compradlo, dadle un tiento, porque yo realmente os lo aconsejo. Y me gustaría que por lo menos Konami vendiera sus 2-3 milloncitos con este Pro, y que realmente vean que, bueno, pues su esfuerzo ha merecido la pena y que el usuario ha respondido cuando las cosas se han hecho bien. Otra crítica negativa que le puedo decir ya y para terminar es MyClub, donde están soltando los jugadores de leyenda, que eso es un sacacuartos y es el engaño para el tonto de la estampita. Te ponen unas opciones donde está Ronaldinho, Rivaldo, Xavi, Luis Enrique, jugadores míticos del Barça, espero que también salgan míticos de otros equipos, ¿no? Y coño, te dan unas opciones nulas prácticamente para que te toque un Ronaldinho y demás. Y es que esa gente son muy necesarios, descargarlos, o sea, que te toquen en MyClub para luego poder jugar con ellos en Liga Master. Entonces yo le diría a Konami, oye, hijos de puta, lanzadme un puto DLC de 5 euros donde vengan Ronaldinho, Rivaldo, el coño de su prima y el coño de su hermana, y yo prefiero comprar ese puto DLC antes de invertir mi puta vida en conseguir GPS, que es la moneda del juego, para poder descargar a estos tíos en una puta ruleta rusa llena de balones y tira ahí al tuntún y a ver qué te toca, ¿no? Entonces es muy difícil que te toque una leyenda y ahí estoy yo muy en contra. Y nada, gente, este es mi análisis. No sé si tenéis alguna pregunta, si queréis aportar algo más. Charlie, tú que también has jugado mucho a PES, o Kike también, supongo. Y si no, pues damos esto por finiquitado, gente. No, yo simplemente, tío, resaltar la jugabilidad, lo bien que se siente arcade, lo bien que se siente jugando con colegas, que recuerdo totalmente esa tarde de Play 2. Y que es un pro muy, muy natural a la hora de jugar. Realmente, si te concentras, te sale lo que quieres hacer. Así es, tío. Y como tú dices, Charlie, tiene la magia de ser el simulador perfecto de fútbol, pero también el arcade, tío. Tiene esa magia. Sí. Era ese puto toque de arcade que nunca puede perder. Y es un toque mínimo, ¿eh? Muy, muy, muy mínimo, pero muy importante dentro de su jugabilidad. Totalmente. Millán, dime, Omar. Hoy yo quería preguntar, por ejemplo, a mí no me gusta mucho el género deportivo, la verdad. No recuerdo que el último Pro que probé fue de PlayStation 2. Pero ahora que, por ejemplo, se mostraban estos dos, este FIFA 17 y este Pro Evolution, el 17, pues a mí, por ejemplo, me llamó un poquito la atención que el FIFA 17 tenía su modo historia, se veía bastante bien, se veía que tenía inclusive hasta cinemáticas y todo. ¿Tú no crees que, por ejemplo, a este Pro 17 le haga falta ya un buen modo historia, o que sea el siguiente paso para que quede todavía aún más completo? Totalmente, Omar. Para una próxima entrega, para el Pro 18, que quisieran incluir un modo historia, pero ya bastante vistoso, con su personaje desde el principio, mostrando su historia, momentos de su vida, cosas así, como un Oliver y Benji, pero aquí, en el Pro. ¿No crees que eso faltaría para que ya fuera el Pro definitivo? Sí, ya te digo que el principal objetivo de Konami, creo que han alcanzado la jugabilidad perfecta, la dificultad perfecta. De hecho, el juego lo que hace es un... La inteligencia artificial, a la hora de presionarte, hay equipos como el Real Madrid y equipos más grandes que te presionan arriba, te agobian, no te dejan sacar la pelota. Y otros equipos menores lo que hacen es ponerte el autobús ahí detrás, se encierran y no hay un dios quien abra eso. Y encima, cuando juegas a dobles, el juego lo que hace es que sube la dificultad porque directamente detecta que hay otro jugador más. Y el hijoputa juego lo que hace es que te sube la dificultad un peldaño más. Y es dificilísimo ganar ahí algo, gente. Yo ya os digo, en serio. Y como dice Omar, es, para mí, sería evolucionar. Que estás copiando, copia, coño, que no haya problema. Estamos hablando de un género que te da muy, muy pocas opciones, un abanico muy corto donde abarcar géneros nuevos. Y un modo historia creo que calzaría bastante bien, pero bien hecho. El modo historia de FIFA, ¿qué pasa? Que simplemente se basa en la liga inglesa, que también es una cosa que muy poca gente sabe o que no se ha dicho del todo bien. Solo abarca la liga inglesa, y bueno, sí, vas a ver a Mourinho, Guardiola, tal, pero solo abarca esa liga inglesa. Los modos leyenda, modo tanto de FIFA, que creo que es mi carrera, o de PES, es un modo leyenda donde tú te creas un jugador y vas avanzando los equipos, te van fichando, vas empezando jugando muy poco, con 17 años, vas evolucionando, vas ganando edad cada año y demás, pero hay que meter chicha, como bien dice Omar, darle una vida a ese personaje, crearle en tres hijos, cosas drásticas y random de un modo historia. Mira, yo siempre pondré, por ejemplo, el modo de 2K, que es simplemente que en un partido de baloncestos, de baloncestos, con ese de Antonio, pues en un partido de baloncesto, mi personaje tenía 40 de fiebre. Y yo tuve que jugar el partido y era lamentable ver cómo mi puto personaje se iba arrastrando por la cancha de baloncesto y encima el entrenador me dice, tío, tienes que meter 40 puntos para coronarte hoy. Todo lo que sea por debajo de 40, esto ya no es... Tienes que meter 40 o vas al banquillo. Y tú veías como tu personaje se iba a morir ahí en medio con la calentura, que no podía ni coger el balón, y encima tienes que anotar 40 puntos. O que te viniera un compañero de equipo y te decía, hey, colega, ¿nos vamos de fiesta? Y que te diera la opción de decirle sí o no. Hombre, yo le dije, venga, vámonos de fiesta, coño, que ya he debutado y demás, vámonos de fiesta. Pues claro, el día siguiente me quedé dormido y mi personaje no fue al entrenamiento. Y esto me costó no ser titular en 3 partidos. Fue una sanción drástica por haberme ido de fiesta. En un entrenamiento tuve una pelea con un compañero y me sancionaron 6 meses. Y eran opciones que me daba de sí o no, o de hacerlo o de no hacerlo. Y es evolucionar dentro de ese modo. Fichar a alguien, crear a alguien. Y coño, estamos hablando de putos japoneses. Estos son los amos. Se han creado Liber y Benji. Una serie de fútbol, sí, sí, hecha en una sandía. Y que hay que... alguien que ven, métele tiros ahí random, o mete un modo de fútbol sala super random, con paredes, con super tiros. Evoluciona, tío. Haz cosas... dentro del videojuego, haz que el videojuego se llame, sea un videojuego, porque a la hora de la verdad, nosotros en un videojuego buscamos realidad y demás, pero la palabra videojuego siempre tiene que existir, y videojuego significa fantasía, hacer cosas que no harías en la vida normal. Y si en la vida normal utilizarías una pistola, en un videojuego usarías un puto bazooka. Siempre recordar una frase de Triple X, la película donde este tío Vin Diesel le decía a un policía, tira la pistola esa, nunca has jugado a la Play o algo de eso, y sacaba un puto bazooka y metía un bazocazo. Y ese es el camino, al videojuego darle la palabra videojuego y hacer cosas drásticas y emocionar al jugador, coño. Pues vale. ¿Qué manera más bonita de terminar ahí con... Bueno, yo soy del Barça, así que bueno, que lo siento, pero bueno, este juego es muy del Barça, gente. Pues bueno, ya os digo, en PES Universe tenéis Carrasco Life, el amigo gaditano, se ha currado todas las carátulas de la Liga Española, del Sevilla, Betis, Español, Deportivo, tal, de todos los equipos, Málaga, tal. Todos los equipos tenéis sus carátulas gratis, podéis entrar, descargar los Option Files y hacer que vuestro juego sea totalmente un juego licenciado y que incluso dejen en evidencia al rival, ¿vale? Eso lo tenéis ahí. Y bueno, amigo Quique, amigo Charlie, amigo Omar, doy por terminado el análisis y nos vamos con las despedidas, ¿no? Pues sí. Pues venga, que ya hemos alargado esto mucho, así que vámonos. Mira, Quique estaba ya frito, estaba quedando ahí totalmente groggy. Pues bueno... Señorito Charlie, como siempre, quítame el Dottercan porque esto puede crear controversia aquí, que sabes. Ahí está. Ah, gente, no tengáis en Casco de Messi, me cago en Es lo bonito del fútbol, rivalidad sana, coño. Nada de pegarse hostia ni aguantar. Hay que tener rivalidad sana siempre en los videojuegos, en el fútbol y en todo, coño. Que estamos aquí para disfrutar, que venimos a vivir una vida de mierda durante dos días. Y de esos dos días, uno nos pasamos trabajando y otro y medio durmiendo. Así que la otra que nos queda vamos a disfrutar por lo menos. Gentuza, bueno, amigos Charlie, muchas gracias por haber estado otro programita más. Yo creo que ha salido un programa bastante suculento. Se ha notado que nos trae el troll y ha sido un placer. Lástima que, como siempre, hemos empezado tarde ya por las horas y el curro y demás. Pero bueno, para el siguiente estaremos aquí a pie de cañón, tempranito, para grabar, que encima el libro. Perfecto. Pues nada, gente, un saludito, una gran noche. A mí me ha gustado mucho el programa, ¿verdad? Creo que estamos entretenidos. Hemos ido dando saltos de un lado a otro, como a nosotros nos gusta. Y un programita como de los antiguos, ¿eh? Lo intentamos en dos horas pero, y nos salen cuatro. Así es, así es. Pero oye, cuatro de amor. Cuatro de amor. Cuatro de amor puro. Nada, yo mañana no tengo nada que hacer, estoy con una tranquilidad extrema. Bien, pues perfecto. Ya tengo que trabajar ahí en psiquiatría, así que no te digo nada. Tengo aquí un Red Dead Redemption. Mirándote, ¿no? Ahí de reojos. Ahí mirando, sí, sí, me está aquí mirando todo el día versión, como diciendo, tú me vas a poner la Equipo One. Exacto, versión 360, que te la compra por mí. Ay, esa es la buena versión, ¿eh? Yo me lo compré, hace poco me lo pillé. El otro día hablábamos de él y me lo pillé en el Midamar, la versión de Equipo 360 completa y retrocompatible a muerte con mi One. Y a disfrutar la mejor versión, que fue la de 360. Sí, por eso, porque tú eres un hereje y no lo has jugado, tío. Pero yo siempre tuve presente eso cuando lo jugaba, de tío. Sabes que no era la mejor versión, siempre me pudo. Y encima esta, al parecer, ofrece un poquito de mejor rendimiento en One, así que con el anuncio del nuevo está muy interesante y va a sorprender mucha gente. Este juego tiene una calidad. No somos putillas gráficas, pero si hay una opción mejor dentro de lo que nos dan, pues nos quedamos siempre con la mejor, hostia. Exactamente. Pues bueno, amigos Charlie, charlamos el viernes que viene. Te doy por despedido y vámonos con el amigo Omar, que por allí serán las 6:30 de la tarde, por ahí, ¿no? Sí, un poco más tarde. Vale, más tarde. Pues sí, me llamo Charlie, y que pues un placer aquí haber estado con ustedes. Yo como oyente, pues la verdad, pues me hace mucha ilusión aquí compartir opiniones y escuchar y ver que todos son unos cracks aquí, hablan como verdaderos expertos, más tú, Millán, que no sé cómo aguantas hablar y Gambrinus, Kiko, Omar, Gambrinus, es que está Gambrinus. Gambrinus, aquí. El secreto Gambrinus. Que dice Kiko, Gambrinus. Sí, chicos, pues bueno, es que me ha sido todo un placer y pues me ha encantado aquí lo que ha salido de este programa, ¿no? Pues bueno, y yo pues ya listo para darle al Dishonore, que yo creo que si hay un juego que le va a quitar el GOTY a este, para mí, bueno, mi GOTY de este año, que va a ser Uncharted 4, pues yo creo que puede ser este Dishonored. Vamos a ver qué tal está y pues pueda darle este fin de semana, porque ya había ganas de darle al Dishonored 2, a ver qué tal. Pero bueno, en fin, chicos, pues gracias por haberme invitado para hablar de Robinson y pues escucharos aquí en directo. Nada, Omar, gracias a ti, tío, por haberte encargado del análisis, de todo, porque es algo que nos piden corriendo, que encima con prisas, y tú lo has hecho todo corriendo encima. Así que darte las gracias. Y bueno, Omar, una cosita, sin un detalle así sin importancia, ¿vale? En los GOTYs, sí, tú puedes votar a Uncharted, al que te salga a ti del carajo, pero el primer puesto siempre tiene que ser uno de Nintendo. Me da igual el juego que sea, pero aquí tiene que ganar Nintendo siempre, en consolas y en juegos. Ah, vale, claro. Ahí está. Aquí ganando no, pero... Nintendo, ya la gente que se quede con el segundo. Pero nosotros siempre Nintendo va a ganar. Y si no, y si este año Nintendo no saca nada, el GOTY se lo lleva a la NES Mini al carajo. A pesar del voto en contra del Faga. El Paper Mario salió muy bueno, ¿eh? Sí, yo he leído cosas regulares, ¿eh? No, o sea, está muy bueno el Paper Mario, la verdad. Bueno, he escuchado críticas muy, muy, muy buenas del juego. Bueno. No, habrá que ver. Yo es un juego que me tengo que pillar, ¿eh? Ahí está. Fraga me parece que ya también se la ha pillado. Eso sí, definitivamente. El que para mí no es GOTY es el Star Fox Zero. Ese sí. No. Ese sí que marea, ¿no? Ese sí que marea. Ese sí marea y mucho. Bueno. Bueno, me repito, muchas gracias por haberme invitado, chicos, y pues fue todo un placer aquí. Nada, Omar, tú sabes, bro, que esta es tu casa, tío, y que aquí no solo vas a participar, cada vez que pueda te iremos llamando, cada vez que también tú puedas hacer, que es un placer tenerte por aquí, además lo sabes, tío. Y nada, hermano, que ya te digo, tío, espero que todo se solucione pronto por allí con el tirano este que os han metido allí y que las cosas se calmen y como te dije en su día y como te vuelvo a decir, Al final, estos bocachanclas dicen muchas cosas, pero cuando se encuentran con la realidad no pueden llevar a cabo la mitad de las tonterías que han dicho, ¿vale? Pasa en todos ojalá lados, tío. Ojalá tengas razón. Sí, así es, mía. Ojalá tengas razón. A ver. Bueno. Y te lo está diciendo un español, que verás tú, los españoles no somos los más indicados para decirte quién habéis puesto en el poder, porque nosotros también tenemos a un bala perdida que no vea. Nos gusta también el riesgo a tope. Nos gusta vivir ahí a tope. Es más, jugamos los juegos sin actualizar, sin el parche día 1 jugamos los juegos, ahí viviendo al límite, ¿eh? Pues nada más, encantado de que hayas estado y pasamos con Cabralic en las redes sociales. Quique, buenas noches, caballero. Ahí estamos, fijaos ahí cómo resuena ahí la voz de Bowser. ¿Qué? Vámonos, ¿no? Vámonos ya, ¿no, Quique? Vámonos ya, yo. Mañana ya tenemos la pelea ya no hay batía. Nosotros tenemos la pelea ya echado. ¿Tú has cogido llave de tu casa? Yo he cogido llave. Venga, pues nada. Hoy sí. Te vienes allí a Villa. Hoy voy a poder dormir en el sofá, ¿no? Hoy puede que duerma en el sofá, pero bajo techo duermo. Si no te vienes ahí a Villa Dekar, que abajo en el sótano, mira, tengo la luz, pero si no hay luz, la figura de Gears 4 te la enciendes, que eso tiene pilas y no se va de puta madre y tiene luz de neones. Y si no hay manta, me tapo en ediciones coleccionistas. Ahí estamos. Y, tengo una bufanda de la coleccionista de Lule Warriors, que es más fea que el carajo, pero eso más que una bufanda parece un forro por la... Eso es de puta madre, Quique. Pues bueno, gente, y yo soy Dekar, me despido de todos vosotros, nintenderos, nintenderas, peceros, peceras, consoleros y consoleras. Mandaros un fuerte abrazo, un besito y un hasta luego. Nos vemos, gente. Yeah.